Tú, Fran, tienes pinta de tener un buen molusco. Ay, un buen molusco. Hombre, Germán parece un hámster así con los huevos medio en la boca, ¿sabes? Hola, mariquitas, ¿cómo están? ¡Hombre! ¿Qué pasa, güey? Creo que estaba mejor yo en el trabajo con estos maricones. ¿Qué sí, pasa, ¿verdad? Pinche? ¿Qué hay, Frank? ¿Cómo estás? Ahí estamos, tío. Tenía ya ganas de echar un rato con vosotros, cabrones. Qué bueno, me da gusto. Bienvenido a la casa. ¿Qué te ha parecido el último programa de Ginorama? Una mierda totalmente. Pero a la gente le gustó, ¿no? El de prueba que hicimos, así que... Bueno. Bueno. Sí, un poco trópida la prueba. No está mal, coño. Tú sí que eres un trópida. ¿Qué quiere decir trópida? Malo. Joder, veamos la que tenéis. Me voy al reino, anda, que se me por el culo. Ya voy contigo, Chicho, no me importa si es la perra de turno. Vente conmigo. Oye, Germán, escúchame. Dime. Voy a salirme un momento y a reiniciar un poco el ordenador porque veo que va la cosilla un poquillo chunga, ¿vale? Venga, reinicia. Oye, este no lo metemos más, esto que se busque la vida. Vamos a empezar a grabar sin nada. Te estoy escuchando, desgraciado, luego ya vas a buscar. ¿Qué pasa, jodido y jodida? Aquí estamos de vuelta en el primer programa de la segunda temporada. Esto no nos vamos a dejar de prueba, ¿no? Ya sabéis que tenéis por ahí un programilla de una hora y cuarto en el que hablamos un poquito de letras. Y esta vez ya, este sí que sí va a ser el bueno, ¿no? Y para comenzar el programa vamos a dar paso a todos los colaboradores que estamos hoy. Y vamos a empezar por Chicho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Joder, pues estoy emocionado. Ya por fin estamos aquí, en esta segunda temporada. Esta ya sí que es definitiva. Esto ya que no va a ser como la puta mierda que escuchasteis en el primer programa, ¿no? Ya creo que Germán habrá aprendido por fin a editar, ¿no? Y bueno, pues ahora ya veréis la que vamos a liar aquí. Seguro estoy que bueno, que lo vamos a pasar bien, ¿no? Y bueno, ya en serio, quiero darle también aquí, en este primer programa de la segunda temporada, las gracias a todos aquellos que habéis estado, bueno, pues pidiéndonos que volvamos y todo eso, ¿no? Ya os dije yo en el vídeo de YouTube que íbamos a hacer todo lo posible, ¿no? Y también agradecérselo a Germán, ¿no? Que ha tenido la bondad, ¿no? De coger el cargo del programa, ¿no? De editarlo, ¿no? Y bueno, agradecerle ya en el primer programa todo el esfuerzo que va a tener que hacer. Sí, pero seguro que, bueno, veremos a ver lo que sale. Has dicho que iba a salir algo bueno. Veremos a ver. Bueno, tenemos por ahí también a Denis querido. Hola. Qué bien, por fin, segunda temporada, ¿no? Ya, que ahora con Germán de director. Bueno, va a ir bien, pero ahora que ha aprendido a editar, se ha puesto los pantalones, se mamón ya y se ha puesto la cara de líder, ¿eh? Denis, me gustaba más cuando estaba durmiendo. Bueno, vamos a seguir con... Mira, ya escuchamos, ya están llamándolo. Mira, una cosilla, hemos tenido que buscarlo prácticamente en la pocilga, lo hemos tenido que sacar de la oreja, pero aquí está, aquí tenéis al latino cachondo azteca de Proyer. Vaya presentación de mierda que me das tú, maricón. Vaya mierda de directo. Vamos a ver, escúchame, Juan Carlos. No. Bueno, presentación estelar. Pues Juan iba Carlos, a decir que estaba contento de estar aquí con ustedes, pero con esa clase de presentación que me acaban de dar, simplemente tengo que decir que me da una puta vergüenza que estar aquí en este momento. Juan Carlos. dime, Chicho. Estoy contigo muy emocionado, ¿no? Porque yo creo que ya lo he comentado fuera de línea, pero yo he observado, sabes tú que yo soy el relaciones públicas de esta puta mierda, y bueno, he observado que eres el nuevo ídolo, ¿no? De Ruta Jugona. ¿Cómo te sientes ante eso? Ante tantos mensajes, ¿no? De la gente pidiéndote apoyo, pidiéndote que por favor que vuelvas a México. ¿Eso cómo lo llevas? Bueno, no sé de qué putas me hablas tú, pero yo sin embargo sí quiero agradecer de verdad y de corazón a la gente que nos ha venido apoyando al menos hasta ahorita, como el amigo Fran Pinto, Rubén Rovena Mora, está invitado con nosotros. Ay, el amigo no Fenigueto, Joaquín, Leo González, el amigo André, Adrián Menéndez, toda esa gente que nos ha estado apoyando hasta ahorita, bueno, maricones que ustedes nunca se acuerdan de ellos. Bueno, pues yo se los agradezco mucho que siguen pegados ahí con nosotros y los que me falta por mencionar. Pero muchas gracias por seguir aguantando esta bola de inútiles y esperemos que, aunque sea 10 minutos, se distraigan. Me recuerda... Bueno, te gusta Juan Carlos, mira, Germilio, cállate, es mi momento. Juan Carlos, me gusta un respeto, un respeto. Luis, ¡Menéndez! Sí, ya sé yo ligerito que, madre mía, lo de Juan Carlos duró más que Nintendo en el E3. Que... Pues eso, nada, yo la verdad que muy contento de estar otra vez aquí. La gente quería que volviésemos, la gente no estaba, la verdad que la gente no sabe lo que quiere. No dormía. La gente no controla, pero bueno, no quería que estuviésemos aquí. Pues nada, aquí estamos, ya tenemos a vuestras consecuencias. Ok, también tenemos hoy a nuestro invitado especial, ¿no? Que viene de un podcast muy especial para nosotros, ¿no? Con un podcast que mantenemos contacto, tanto carnales como por aquí, ¿no? Y nada, es nuestro amigo Fran Pintor de Gainorama. ¿Qué, Fran, cómo vas? Cuéntanos. Nintendorama, por pues, favor. Como diría aquí en Ruta Jugona, ¿qué pasa, jodí, jodía? Bienvenido. Muchas gracias, tío. La verdad es que ya tenía ganas de juntarme con vosotros, tío, porque os he seguido bastante, para mi desgracia, pero bueno, es lo que pasa. Sí, Fran, pues, yo quiero que cuente un poco tu proeza, ¿no? De que eres, yo creo que la única persona que ha podido escuchar todos esos 12 podcasts del tirón. Sí, tío, era... Me vi en mi habitación como un puto yonki, ¿sabes? Ahí, ¿sabes? Con las jeringuillas clavadas en la vena diciendo, me mola esta mierda. Pues eso me pasó, tío. Me escuchaba los podcasts doblados, macho. Y las horas quedan, ¿eh? Las horas, estamos hablando de una media de 8 horas por cada uno. Digo media, sí, obviamente... Sí, sí, sí. Mi madre diciéndome, sal ya a la calle, niño, que te dé la puta luz, yo qué sé, ¿sabes? Pero qué va, tío, me mola vuestro rollo, tío, me mola vuestro rollo y para mí, ya lo he dicho, un placer estar aquí con vosotros, tío, en vuestra segunda temporada que os espero mucho, que os deseo mucha suerte, tío. Muchas gracias. El honor es nuestro. Pues, estaremos en contacto, Germán. Sí, vaya. Estaremos en contacto con Gemorama. Así que, nada, yo también me presento porque la otra vez la prueba se me olvidó. Yo soy Germán Dick o Polla, a mí me gusta, me da igual. ¡Qué presentazo de mierda! Bueno, os digo una cosa, luego os voy a poner a todos, os voy a mutear a todos, ¿eh? Así que vamos a dar comienzo ya a... Callaros, coño, vamos a dar comienzo a Ruta Jugona. Bien, amigos, pues ahora pasamos a la parte del sumario, ¿no? Que, bueno, como sabéis siempre, ¿no? En la pasada temporada, ¿no? Que la primera que tuvimos, pues bueno, siempre hacíamos un resumen, ¿no? Con lo que el programa tendría, ¿no? En este caso el podcast. Pero bueno, esta vez obviamente no será tan largo, ¿no? No será con tantas partes, ¿no? Porque como sabéis, lo hemos reducido, ¿no? Y bueno, ahora os mostraré, ¿no? Mejor dicho, os indicaré. Pues simplemente un breve sumario, ¿no? Donde os diré, pues, las. Bueno, en lo que consistirá el programa de hoy, ¿no? Bueno, en primer lugar, tendremos la parte donde, bueno, haremos las noticias del momento, ¿no? Donde ahí se va a radicar totalmente el programa, donde debatiremos muchísimas cosas, ¿no? Con todas las noticias que vais a tener del momento, ¿no? Y ahí tendremos a nuestro gran invitado de hoy, ¿no? Del podcast Gameorama, que será Fran Pintor, que nos va a ayudar, ¿no? A tener este podcast, ¿no? Este inicio de segunda temporada, ¿no? Pues absolutamente, seguramente genial con él, ¿no? Donde es una persona que nos va a hablar e incluso en la parte de aquí estamos jugando, ¿no? Que será también otra de ellas, ¿no? Pues, por ejemplo, nos mostrará mucho sobre el juego Xenoblade, ¿no? En esa versión que está jugando de Wii U, ¿no? Que ya sabéis que son totalmente retrocompatibles, ¿no? Y que ahí nos mostrará un poquito qué tal este juego, ¿no? Al igual que también mis demás compañeros, pues en esa sección de que estamos jugando será en lo que se compondrá la segunda parte del programa, ¿no? Así que, pues chicos, esto es lo que consiste este programa de hoy, ¿no? En futuras ocasiones, ¿no? Pues veremos si pondremos alguna parte o no, pero bueno, ya sabéis que hacerlo quincenal, pues simplemente pues haremos estas dos partes donde tenéis los mejores debates de noticias. Estar muy atentos a ellos porque seguramente os interese mucho pues las tonterías que podamos decir, ¿no? Sabéis que Ruta Jugona, criterio no tenemos, pero los huevos seguro que afeitados más de uno sí, ¿no? Así que chicos, os queremos y vamos allá con el programa. Vamos a dar comienzo a la sección de noticias, donde vamos a darle un repaso a la actualidad videojueguil, ¿no? Así que vamos a comenzar un poquito a ver qué nos trae nuestro amigo Denis. ¿Qué noticias frescas nos trae, Denis? Hola, gente. Bueno, yo tengo tres noticias aquí, ¿no? Primero voy a empezar con Take-Two, que registra 2000 páginas web que están relacionadas con Mafia 3, ¿no? Un segundo, o sea, Dani, si no te importa, vamos a ir rotando las noticias, ¿sabes? Coméntate una solo y vamos un poquito turnándonos, ¿vale? Bueno, vale. Pues venga. Yo me gustaría comenzar con esta, con la Take-Two, que registra dominios web, o sea, páginas web relacionadas con Mafia 3, este juego que en E3 no ha estado, pero que se ha dado mucho a lucir, ¿no? Noticias de que se está desarrollando y esto, de que algunas imágenes ahí raras. Bueno, ¿alguno ha jugado a los anteriores? Yo he jugado al 2. Yo también solo he jugado al 2, así que pues, este... Sí, yo la verdad que me lo descargué cuando lo dieron en el Plus, pero más allá de ejecutarlo no he jugado más. No te puedo decir nada, ¿sabes? Es un juego que no sé, me podría llamar jugarlo, pero tampoco puedo comentarte mucho. No me hypea mucho, para que me entiendas. Sí. Bueno, yo he escogido básicamente esta noticia porque... A mí Mafia 2 me gustó mucho y quiero jugar su secuela. Pues muy bien, muy bien. Que estén de desarrollo, que lo vayan a hacer, está muy, muy bien. Este Mafia, que perdona que te cortes el mal, me llama un poquito la atención porque entra dentro de los juegos que se denominan como al tiempo de culto, ¿no? Y que luego en realidad cuando salen al mercado se puede decir que no tienen unas ventas, ¿no? Muy, muy extendidas, ¿no? La verdad es que me llama la atención, mucha gente que pregunta por un Mafia 2, pues, y suele pasar cuando va a salir ahora una entrega, ¿no? Porque sí es verdad que los rumores son prácticamente, además están ya ahí dominio, como bien ha explicado antes Denis, sobre este juego. Y me llama la atención porque ya veis cómo sale y va a decir, juega Mafia 2, es un juego que es prácticamente de culto, ¿no? Bueno, la verdad es que en su tiempo sí que escuché hablar de él, pero yo tampoco le di una oportunidad. No me llama mucho la atención lo que es el ámbito, ¿no?, de películas del Padrino, ¿no?, se puede llamar. Bueno, sí. Sí, yo mira, sí. Yo, Chicho, la verdad que había escuchado hablar de él. Yo he escuchado gente que se lo ha terminado, lo ha jugado, y todo el mundo tiene una opinión positiva, ¿no? Pero sí, está entretenido. Además, decían que la historia de ese juego, tío, decían que era muy, muy buena, ¿eh? Sí, yo la del 2 está bastante bien, ¿eh? Sí, la del 2 sí. Bueno, pues habrá que mantenerlo ahí, echarle un ojillo, ¿no? ¿Qué nos traes tú, Luja? Pues yo, una cosa que me ha llamado la atención, ¿no? Después de ver todo el E3, la parafernalia y el jolgorio que se formó con la conferencia de Sony, pues voy yo leyendo y resulta que según Amazon, y según los datos que tiene Amazon, la ganadora del E3 es Microsoft, la Xbox One. Sí, bueno, pues aunque parezca mentira. Hombre, ya sabes tú que Amazon es muy japonesa, entonces es normal que diga que... Sí, pero es que me resulta raro porque tú lees, porque se rigen en los datos de reservas que han hecho los usuarios, ¿no? Y tú ves la lista, ¿no? Y pone el Rare Play de Xbox One, la primera, pero ya después, exclusivo de Xbox One solamente está ese. Porque después está el Gears of War Ultimate, que es de PC también, además de Xbox, claro. Y el número 3 es Doom, que es PC, PlayStation 4 y Xbox One. El 4, Dishonored 2, que es PC, PlayStation 4 y Xbox One. Y el quinto, Final Fantasy 7, Remake que es de PlayStation 4. O sea, de los cinco primeros, solamente uno, que es el primero, es el de Xbox One. La, no sé yo en qué se basará Amazon, si fuese el primero o el segundo. 10 reservas de ese juego, no 10 millones de reservas, seguramente sea. Claro. Pero bueno. A ver, un poquito exagerado. Me resulta raro porque dices tú. Es ridículo. ¿De cuándo acá una website decide quién gana o quién no? Casi todos son multiplataformas, menos el primero. ¿Qué tiene que ver? Pero si entramos en esa tónica, tampoco los de Sony eran exclusivos, ¿no? Menos el Shenmue, que sale en PC. O sea que. Sí, claro. Que en hábito de consola. Pero entonces sería lo mismo, ¿no? Porque si Shenmue sale en PC, solamente el Final Fantasy VII solamente sale en PS4, ¿no? Y Last Guardian también sale en PS4. O sea, que estaría mejor situado que Xbox One, ¿no? Porque si te pones a leer, Xbox One, PC, Doom, PC, PlayStation 4, Xbox One. Pero ¿no crees que a lo mejor los juegos que ha presentado Microsoft quizás salgan un poquito más pronto y a lo mejor por eso? No, sí, seguro, porque el Red Play es la única explicación que le doy yo, vamos. Sí, yo creo que sí. La más pero, clara. Vamos, que lo más reservado sea de Rare Play, sea la recopilación de juegos de Rare. ¿Sabes lo que te quiero comentar, ¿no? De Amazon, ¿qué te parece esta? Porque va a tirar siempre. Pues yo lo que hemos estado hablando fuera de micro, que sea una empresa americana, pues siempre cada uno tira para lo suyo. Si es que está cantado. Pero vamos a ver, yo tengo una cosita, Luis. Yo creo, vamos a ver, yo es que cuando vimos todos el E3, obviamente yo fui el primero que acordaros que envié un audio absolutamente excitado, ¿no? Con los huevos en el agua, que parecía eso una rana, ¿no? Entonces, mira, tenéis que pensar una cosa. Yo, para mi forma de verlo, ¿no? Ahora que estamos ya otra vez, como antes he dicho, en la vida real, ¿no? Yo creo que en el E3 hubo una ganadora emocional que fue Sony, pero yo no tengo tan claro que la ganadora en ámbito de producto, en ámbito de software, ¿no? No estoy tan seguro de que haya ganado Sony, ¿eh? Vamos a ver, es mi opinión. Cierto, si yo también estoy de acuerdo, pero... Si yo te soy sincero, Chicho, pero en el momento, Juan Carlos, si yo te soy sincero, para mí los juegos que se presentaron que más me gustaron fue Bethesda. Por supuesto, es que prácticamente... Fallout 4... pero que va a referencia sobre la lista esta de los huevos. Pero bueno, si cada uno es lo que dice Chicho, si lo piensa con claridad y lo piensa fríamente, Luis, dime. ¿En qué se basa esa Amazon? ¿En usuarios de...? En lo reservado. En lo que es reservado. Es por reservado, ¿no? Sí, claro. Hombre, también hay que tener en cuenta una cosa, tío, y es que realmente si te paras a pensar, PlayStation 4, que yo lo he dicho ya, lo dije en Gamerama y lo digo aquí, para mí fue la ganadora del E3, realmente, ¿qué va a sacar este año PlayStation 4? Prácticamente nada. No tiene nada. Los exclusivos son para el año que viene, casi ya. Until Dawn viene... Un Tildown es un indie triple A, no me jodáis. Un Tildown es un no-lay, ya vamos. Dale un poquito de caña y traernos otra noticia. Vamos a hacer una noticia Made in Gameorama, porque yo creo que es lo suyo, ya que tenemos aquí a Fran. Aunque Fran no veo tan Nintendo, ¿no? Yo lo que pasa, Chicho, es que tengo que decir una cosa, tío, vamos a ver. Es que siempre estamos con lo de Nintendorama. O sea, el Chisper le tira, mi compañero Chisper le tira a saco a Nintendo. A mí me gusta Nintendo porque también me cría con ella, pero también le tiro mucho a Nintendo, sobre todo con la mierda de los amigos y todas esas cosas. Tú eres objetivo. Exactamente. Claro, Bernardo también le tira un poquito. O sea, realmente hay el que más defiende a Nintendo, el frico, con sus motivos, ¿no? Porque también tiene sus gustos y tal. Pero que bueno. No olvidaros de Nintendorama ahora. Bueno, yo simplemente, Germán, ¿quieres que te haga un resumen rápido de las tres? Porque no creo que haga falta, ¿no? Decir cada una, ¿no? Yo creo que las puedo resumir las tres en un momentito, ¿no? Si quieres. ¿Cómo lo ves? Hazlo como quieras, enlázala si quieres. No, es rapidito, ¿vale? No va a ser, mira. Lo primero, no. Yo siempre he estado un poco siguiendo, ¿no?, a Nintendo NX, ¿no? Me llama un poco la atención como poquito a poco de la consola se va hablando, ¿no? Y bueno, simplemente os quería, vamos, hablar un poco de últimamente, ¿no? Pues hará 3-4 días, ¿no?, que, bueno, he visto algunos titulares, ¿no?, y quería aquí, pues, para vosotros, para que lo comentéis, para debatir un poquito, y para los oyentes de qué opinan, pues, sobre la nueva plataforma de Nintendo, ¿no? Bueno, ellos primero empezaron hablando, ¿no?, diciendo que querían eludir hablar de NX, ¿no?, porque por si acaso la competencia copiaba sus ideas, ¿no? Hay dos cosas aquí que a mí me dan miedo, ¿no? Vamos a ver. Cuando Nintendo dice esto, se supone que puede tener algún tipo de sistema que pueda revolucionar, ¿no? Sabéis que muchas veces cuando se dice revolucionar es que te puede sacar un hardware, ¿no?, con algunos complementos, pues que ya sabéis, ¿no? Tipo Mazinger Z, puño fuera y todo eso, ¿no? Ya me entendéis. Entonces eso es lo que me da un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es más que nada para un poco, creo que todavía está un poco verde y para salir un poco, para que no le den mucha importancia, ¿no?, los periodistas y todo eso, en que no le pregunten, ¿no? Luego también me llama aún más la atención que en este caso Miyamoto no participa activamente en el desarrollo de NX, ¿no? Cosa que me extraña muchísimo, porque sabéis que en Wii U participó, además es el padre de Mario, dice que ahora él está concentrado en videojuegos, que no tiene tiempo para estar dedicándose a una consola, ¿no? Está muy centrado en Star Fox para Wii 1 y que, bueno, que a partir de ahora, de momento no va a participar. Chicho, en Star Fox se nota que está al 100%, ¿eh? Porque el juego lo lleva niño... Sí, ya es. Se ve genial, ¿no? En un remake. De Nintendo 64, absolutamente increíble. No sé si habéis visto un vídeo donde se comparan y, bueno, es un poquito alarmante, ¿eh? Os puedo decir que con un emulador, ¿eh? Con un emulador. Bueno, pero... Cuidado, bueno, ¿eh? Pero Nintendo nunca ha sido gráfico, así pero que eso es ahí historia, no creo Chicho. Que es que ese juego, sí, tío, sí, yo tengo la sensación de que iba a ser para Wii, ¿eh? O sea, el Star Fox Zero yo creo que iba a ser para Wii, lo retrasaron, y al final pues dice, venga, pues vamos a sacarlo para Wii U. Pero tiene toda la pinta de que iba a salir para Wii, tío. Yo creo, Frank, que lo han sacado por cansino. Por cansino. Sí. O porque no tienen más juegos que dar. Porque no tienen mucho que dar. Claro, o sea, eso mismo. No puede pedir bueno, más. Bueno, yo ahí, perdona, disculpa un momento, pero yo ahí discrepo, tío. Porque yo creo que Nintendo tiene muchas cosas que dar y no las ha tenido. Pero no las da. Como exactamente. Exactamente, eso Luca, es, no sí, la verdad, porque Mario Galaxy 3 hubiera sido un bombazo, tío. Y un claro. Metroid jugando con el tableto mando de la Wii U, ¿sabes? Eso es así de simple. Pues claro, pues si así estamos títulos. Todos, esperando, aunque yo no tenga la Wii U, esperando que salga una Zelda y un Metroid. Que no, va a salir nada. Voy a lo que vamos. El nuevo Metroid, ¿qué te ha parecido? Ese Metroid que han enseñado en el E3. De tío, eso, ¿tú sabes cómo llamamos en Gameorama ese Metroid, tío? ¿Cómo? La mierda esa. Desde luego. O sea, tú imagínate, ¿sabes? ¿Tú también firmaste la petición para deshacerse de él? Sí, tío, por supuesto. Es que es un insulto, claro. Yo no la firmé, yo soy un astrales, tío. En fin, yo no la firmé. No, yo no lo veo así. Oye, lo mismo luego sale un juego de culto de ahí con los años. Al principio regáis todas y luego un bombazo. Estás diciendo eso, Germán, y no te lo estás creyendo tú, tío. Sí. Estoy troleándolo, en verdad. Quería decirlo al principio un poco en serio, pero no he podido, mi subconsciente me ha traicionado, tío. Bueno, es que no puedo menos. Bueno, Chicho, yo esto de que has comentado lo de los plagios, yo qué sé, tío, me parece un poco... No, pero es que te voy a quedar lo mejor. Excesivo, ah, bueno, exagerado. Bueno, perdona. Sigue, termino, sigue. Termínala. Te voy a quedar lo mejor. Que... Ay, Dios mío. No necesito aire para decir esto. Porque de es agua, que esto, ¿no? Dice lo siguiente. Nintendo no va a abandonar Wii U ni 3DS tras el estreno de NX. Eso no se lo cree. Eso no se lo cree. Le pasa la boca a Germán. No se lo cree ni él. Después del estreno. Y dicen concretamente. No, te explico. Quiero, por favor. Por favor, déjame que te lo exponga, porque es que yo creo que esto es lo que más va a llamar la atención a todo el mundo, ¿no? Esto después del último encuentro con accionistas de Nintendo, el presidente de la firma, ya sabéis, nuestro querido Satoru Iwata, ha deparado alguna cifra importante sobre el futuro de la empresa. Y ante la creación de la nueva plataforma, dice que NX es un nuevo hardware y comenzará desde cero. Por lo tanto, que significa que su máquina fuerte y doméstica, perdona que me ría, porque mira, vamos a ver, que 3DS tiene una base instalada, sí. Pero dice también que Wii U tiene una base instalada y que no puede dejar a sus usuarios sin videojuegos, por favor. Los 40, mi duda es, ¿qué vas a sacar, videojuegos o Amiibos? Claro. ¿Qué vas a sacar, videojuegos o Amiibos? Se va a mantener. Con eso, se va a mantener con los amigos. No, porque hay que recordar. Y cuando antes decía lo de sacar el juego, y perdona que me repita, lo voy a decir en 100 programas cada vez que saca para Nintendo. A Nintendo, a día de hoy, no le hace falta sacar software para ganar dinero. Y como lo está ganando con los amigos, no vais a tener juegos. Lo siento. A todos los que os guste Nintendo, bueno, juegos no vais a tener. Yo te quiero decir una cosita nada más, tío, una cosita rápida. Yo creo que esto de los amigos a Nintendo se le está yendo de las manos de igual manera, de igual manera que al colega de Pryors se le está escapando de las manos los Skylanders, ¿sabes? Sí. Otro igual, también se lo digo. No, pero yo aprendí la lección, pintor, amigo. Yo sí llegó el punto en que dije cero, ya no me veo una cara de estúpido y no volví a comprar uno jamás. Estaba enganchado. Es que tú comparas un muñequito de Skylander con una porquería de Amiibo y los Skylanders están mucho mejor hechos y son mucho más bonitos. Eso sería, y no me importa lo que los putos nintenderos digan. Sí, Juan Carlos, eso sería para ponerte a ti junto con el frico, ¿eh? Y que cada uno defendiera lo suyo. Madre mía. A ver, los Amiibos, el de Yoshi, yo cogí ahí directamente de chavado dos o tres kilos de lefa en la cara. Pero bueno, mira, os voy a decir una cosa. Mira, Fran, yo de verdad... No lo digo esto ni por tener Nintendo y todo eso, porque mira, ellos saben que yo estoy con la Wii U que no cago, porque es que juego que saca, juego que obra maestra. Yo con el Yoshi estoy que no cago. A mí ese juego, cada vez que lo veo en un gameplay en YouTube, mi plataforma preferida para hacerme gamer. Para hacerme gamer. Plataforma preferida para jugar. Para hacerme gamer. Yo la verdad es que lo veo y es que es como decir, hostias. De hecho, todas las críticas de cada juego que sale en Nintendo no te baja de un 9. O sea, todas. Está demostrado. Entonces, no, me jode por eso, Fran. Me jode, tío, que Nintendo se vaya a esa rama, tío. Y es que, como dices tú, está completamente ya desorbitado. En el último E3, ya lo comentamos en el de prueba, 35 minutos de hablando de Amiibos, tío. Sí, a mí me da mucha pena. Y sobre todo me da pena de Wii U, porque me parece Wii U, a día de hoy, y lo sigo afirmando, es de las tres, para mí, de la que tiene un catálogo más sólido y de calidad dentro de lo que es el mundo de Nintendo. Y de futuro, Chicho, y de futuro, ¿eh? A ver, y hablo dentro, obviamente no tiene los Batman que ha salido recientemente, sobre todo de PC, no tiene el de los de Witcher, vale, pero me refiero en ámbito de Nintendo, en globalidad, en calidad, los juegos de Nintendo no te vas a encontrar nada en el catálogo. Es que Nintendo, Chicho, es que también... Nintendo, vamos a ver, Nintendo cuida muy bien su saga, ¿vale? Yo lo he comentado como muchas veces. Sí, bueno, claro, a excepción de eso, claro. Pero bueno, podemos decir que es un spin-off, no es un Metroid, ¿vale? Pues eso, ¿sabes qué, Fran? Yo para mí lo de Metroid lo veo igual que lo de Star Fox. Es como decir, Metroid, Star Fox, y han dicho, mira, una mierda para 3DS y otra para Wii U. Os calláis, cabrón. Pero vamos, que lo que yo te quería comentar es que, y lo dije ya en otro programa, que yo, por ejemplo, sí estoy amortizando la Wii U y de hecho te lo digo en serio, me parece de las mejores consolas que ha sacado nunca Nintendo totalmente en su historia, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Y la estoy amortizando muy bien porque yo, como no toqué Wii ni con un palo, ¿vale? Claro. Pues todas las grandes sagas, como, bueno, todos los grandes juegos como The Last Story, Xenoblade, la pero trilogía pintor, de Metroid Prime. Pintor, perdona un momento que te. Dime. Que me digas que está amortizando Wii U con juegos de Wii. No, pero te explico, Germán. Háblame, yo no sé, te sugiero. Es como si yo me compro una 3DS y te digo que estoy jugando a todos los juegos de DS y lo estoy amortizando. No, si tienes razón, sabes por dónde voy, ¿no? Sí, pero eso te digo que la estoy amortizando bien porque como yo no toqué Wii, pues estoy jugando dos juegos. Pero lo que me voy a jugar en Wii U también es muy grande porque, como ha dicho Chicho, hay muy buenas sagas que tienen unas críticas increíbles. Tenemos el Mario 3D Land, tenemos el Yoshi ese, tío, que eso la verdad es que lo veis, es que es amor puro, tío. El Xenoblade X, eso va a ser la puta caña. Luego también viene el juego este del, coño, el 3, ¿cómo se llama ese, joder? Bueno, este uno que van a sacar así en plan Hack and Slash, que también tiene muy buena pinta, que no me acuerdo ahora el creador. O sea que van a venir realmente juegos muy buenos, pero es que el Mario Kart 8, eso es un vicio puro y duro. Lo que pasa es que Nintendo, también, tío... Sí, es verdad, tiene cosas buenas. Sí, lo que pasa es que Nintendo tiene un catálogo muy bueno, lo que pasa es que se le está yendo la pinza con Amiibo y con juegos estúpidos, tío. Y totalmente, y te digo así ya, a referencia a lo que dice Germán, de que decir que estás aprovechando Wii U jugando juegos de Wii... Por supuesto que por una parte lleva razón, pero por otra te voy a contradecir. Yo creo que Wii U tiene esa opción también para aprovecharla y para que la gente, por ejemplo, como en el caso de Pintor, también pueda sacar el partido de esa manera. Claro. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Cuánta gente hay, yo sabéis que vengo un poquito, de, entre comillas, del mundo del PC, que dice, me voy a comprar un PC para poder emular juegos de Wii? Sí, que sí, tengo esa opción. Cuidado con eso también, ¿eh? Chicho, que ahora llega Microsoft y le quiere poner retrocompatibilidad para que juegues a los juegos de 360, ¿sabes? Claro. Cosa, sí, que no te, sí, cosa que tenía que haber hecho desde el principio, que es bienvenida, pero tenía que haberlo hecho desde, claro, el principio. Ah, eso está claro que es algo que está muy bien, pero que yo creo que es de cara a la galería. Yo creo que a día de hoy, ya después de 2 años, no tiene ni cabeza. Como bien has dicho, sí, tiene que ser al principio, que la gente se cambie y que juegue algún juego retrasado, pero después de 2 años, yo no lo veo bien. Sí, lo que sí hay que entender un poquito es que la verdad Nintendo solo ha hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo, ¿eh? Que yo sé que se las ven negras, pero bueno, yo creo que ellos buscaron ese camino y a mucho sacrificio o lo que tú quieras decirle, bueno, pues yo creo que ellos mismos se buscaron eso. Pero lo han hecho solo. Yo, como antes has comentado el tema de los amigos, y yo tengo por aquí una cosita de amigos que me ha acordado sobre todo de ti, Chicho, por eso que el pequeño debate que salieron los amigos en cuando hablamos de E3, ¿no? Y los amigos de Star Fox Zero no desbloquearán contenido extra. ¿Por qué digo esto, no? ¿Por qué digo esto? Porque la otra vez que estuvimos hablando en el programa de prueba, nos comentabas tú, Chicho, te lo digo a ti directamente, que Nintendo no tiene necesidad de sacar juegos porque los amigos eran como trozos de juego, ¿no? ¿No comentaba algo así? ¿Puede ser o no? Sí, sí. Entonces te digo que los amigos de Star Fox no desbloquean contenido extra. ¿Por qué? Porque en el Splatoon, como bien sabéis, sí desbloquean contenido exclusivo. Y como tampoco hay amigos para abastecer la demanda que hay, pues si os ponéis a pensar, tampoco tiene sentido, ¿no? Porque todo el mundo no puede estar en igualdad. Si tú quieres comprarte el amiibo y no hay, porque ya sabéis cómo están los amigos en las tiendas, y tampoco puedes desbloquear ese contenido extra, por ejemplo... Sí, pero vamos, eso Nintendo te lo pondría, ¿no?, en un DLC en las torres. ¿Cómo? Que eso Nintendo te lo pondría en unas torres, en las torres de Nintendo que tiene... O te lo pondría, bueno, como si fuese, Luis, un DLC. Ahora mismo te estoy hablando de amiibo, en realidad. El DLC. Ya, sí, tal, ya, te entiendo. Que sí. Pero para que veáis, si antes justificábamos un poco, entre comillas, que los amiibos eran DLC, ahora te dicen que los de Star Fox, como mucho, te desbloquearán skin y cosas así. Que es lo lógico para mí. Entonces, por eso te pregunto a ti, Chicho, ¿qué opinas sobre los amiibos estos de Star Fox? Yo, me pues aún más, ratifica mi idea, por supuesto. Ah, sí. ¿Aún más? Fíjate tu idea. Hombre, no sería al revés. No. Es que no sé. Hombre, es que yo creo, Germán, es que lo que me has dicho anteriormente, yo creo que estás equivocado. Yo no he dicho que los amigos sean juegos independientes o DLCs. Yo, vamos, para mí, si es que, si tuviese. Espérate, tú cuando me comentaste. Si un amigo dice un DLC, aún más me metería con ellos. Pues entonces no lo sé, se ve que no... Sí, yo sí te entiendo. Lo que te quiero entender es que el amiibo es simplemente un producto que está sacando Nintendo para ganar dinero y que no tiene ningún tipo de utilidad más allá de que es tener el maldito muñeco. Yo estoy de acuerdo contigo, Chicho. Estoy de acuerdo contigo. Pero coleccionismo, es que Chicho, puro y duro. Pero es que, Chicho, la otra vez que estuvimos hablando, si no lo recuerdo mal, tú, como bien decías, es que me sacan el amiibo de Street Fighter... Me sacan el Street Fighter en el mapa, claro. Me sacan el amiibo y me desbloquean no sé qué de Ryu en el mapa. Y claro, claro. Efectivamente, como diciéndote de que simplemente te sacan el amiibo y encima te justifican tener ese muñeco. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Sí, pero... Hombre, faltaría más que no te saquen el muñeco de Ryu y no te lo pongan en el juego. Tócate los cojones. Yo creo que no lo estamos entendiendo. Mira, escúchame, Chicho. ¿Sabes que el Splatoon, el amiibo, te desbloquea un contenido, sí, exclusivo, ¿no? Que solo se te desbloquea, sí, con ese amiibo. Pues mal. Eso sí lo veo mal. Que fue lo que yo te dije, pero la otra vez. Que yo eso... Que es... Yo te dije que eso los amiibos no lo hacían. Claro. A excepción del Splatoon. Te dije que solo desbloqueaban skin y mierda, tontería. Que no tenía ninguna necesidad de comprar amigos. Que no tenía sentido que tú me digas, es que te sacan una Smash Bros. Y tienes que comprar, tío, no sé cuántos amigos para complementarlo. Y yo te decía que eso no era así. Por eso, cuando he leído esta noticia, me he acordado de ti. Por eso te lo he dicho. Claro, pero yo te... Sí, pero vamos a ver. Yo, mira, te explico yo también. Vamos a ver. Aquí hay dos cosas que yo... Tú me estás poniendo una, que el Amiibo tenga un contenido descargable, y otra, me pones la cisura de que, por ejemplo, en este caso, el Star Fox o los amigos de Star Fox Zero no van a tener contenido descargable, ¿no? Van a ser simplemente un muñeco enganchado ahí, ¿no? Muy bien. No, no, tiene pues su skin y su sí, su skin. Pero me refiero a contenido exclusivo. Gafas. Me refiero a un mapa. A eso no. ¿Me entiendes? Vale. Yo, en los dos casos, lo veo igual de mal. Lo veo igual de mal. ¿Por qué? De una manera, de la manera que yo digo que el muñeco es algo inservible, que simplemente es de colección y que de eso Nintendo se está aprovechando, está mal. Pero es que también que el muñeco tenga un contenido totalmente exclusivo de ese muñeco también está mal, porque te lo está obligando a comprar. ¿Me estás entendiendo o no? Sí, esa es la parte que yo veo criticable, la segunda. Yo sí la veo criticable. La primera sí, que me porque que es, me dé una apoyando... gafa o unos pantalones para un juego, a mí eso pues me la suda. Pues no, pues yo también, vamos a ver, pero es que para eso simplemente es igual que yo cuando critico el DLC, es lo mismo. Yo DLC de momento no me pillo porque no me gusta, aunque sea parte de la historia, pero cojo y no lo compro porque no me gusta y ya está, a pesar de que se vendan los DLC, pues están vendiendo, por eso lo saca. Pues en el caso del muñeco, a pesar de que a mí me dé un contenido, yo lo veo mal que esté metido en ese muñeco, de esa manera, porque vaya si yo no quiero tener un amiibo. Sí, sí. ¿Me estás entendiendo o no? Sí, sí. Yo creo que ya los amiibos ya vamos a dejarlos un poquito de lado, si os parece. O no sé qué queréis hablar. Tío, porque... Sí, por favor. Sí, porque claro, vengo de Kinurama, tío, de hablar de amigos y me vaya a meter amigos. Te pido disculpas, Fran. Te pido disculpas, tío. Dale, anda, dale. Deleítanos con algo tuyo que no sea de Nintendo, por favor. Me cago en Dios, me has pillado, ¿eh? No, que sea lo que sea. Bueno, yo te traigo dos noticias. Haz honor a tu Nintendorama, por favor. Venga, te voy a traer dos noticias. Una de Nintendo y otra fuera de Nintendo, ¿vale? Sí. No, la que te traigo de Nintendo para mí es calidad, tío. Para mí es calidad, porque se trata de Ocarina of Time, tío. Posiblemente uno de los mejores Zeldas que jamás se han hecho, ¿vale? Y el caso es que se va a poder jugar en la Wii U gracias a que va a estar en la eShop, en la consola virtual. Y yo creo que eso, pues, para la gente que no tuviera la oportunidad de conocer este gran juego, yo creo que va a ser una oportunidad de... Pintor, ¿será en inglés o será en español? Hombre, debería ser en español, tío. Debería ser en español porque yo debería decir la verdad. Yo este juego no lo jugué en su momento, no porque no pudiera tenerlo y tal, que sí podía. Era porque no me salía de los huevos jugar en inglés. Ten en cuenta que el cartucho estaba en bien inglés. Hecho. Ojo, Claro. Pero luego el caso es que luego oficial. Yo... No, por eso te digo, porque yo me lo jugué luego en un emulador que de una gente que sí lo había traducido al español. Lo que no sé es si luego el que sacaron para 3DS ese estaba en español, ¿no? ¿O cómo? Sí, ese totalmente. Pues por eso te digo que si el de 3DS salió para español, tío, pues debería salir también en español en la eShop, vamos, digo yo. Ahora que si lo que van a hacer, como suelen hacer muchas empresas o muchas compañías de juegos, que lo que hacen es directamente ponerte el port al cual, tío, pues Nintendo te está luciendo, ¿sabes? Esa es mi duda, y perdonadme que no tenga ni idea de esto, pero los juegos de este tipo que van a la eShop, ¿llevan algún tipo de remasterización o van simplemente directamente como salieron en su versión original? En este caso, el Ocarina of Time, ¿no? Yo la verdad no lo sé, tío, porque yo eso de... Realmente a mí lo que son los juegos... Yo no lo sé, porque los juegos descargables a mí es que nunca me han gustado, tío, me gusta más el físico, ¿sabes? Chicho, hombre sabio. Yo, por ejemplo, me instalé de manera poco legal en Wii, ¿no? Porque ya sabes que Wii sí, copia de prensa. Fue ya por todas partes. Me instalé este Ocarina of Time. Si no recuerdo mal, me lo instalé en español, pero porque ya sabéis que las copias de prensa tienen trato especial, ¿no? Y esta sí estaba en español. Y el juego como tal era... No sé, supongo que la consola tiene algún tipo de filtro, ¿sabes? Pero el juego era tal cual. El juego se ve un poquillo de... Un poquito desfasado. No tienen sí. filtros como los de un emulador de PC que te mejoran algo de calidad. Yo sinceramente, es la hora de que la gente me ataque, ¿no? Luego puedo comentar yo cuando me vean solo. Pero yo no me veo con fuerza de poder jugarme un Ocarina of Time ahora mismo. Si me viene tal y como estaba en Nintendo 64. No, yo creo que, tío, que debería salir en español, porque si salió en 3DS, ¿sabes? En español, claro, debería, tío, salir también, tío. Es que pero Pintor, sí, ten en cuenta que Nintendo te mete una run directamente y el juego de 3DS es un remake. O sea que sí. No tienen nada que ver. Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por ahí. No sé, vamos a hablar de algo que no sea Nintendo, si os parece bien. ¿Qué me decís? Me parece vale, super vale. Bien. Bueno, vamos a intentarlo. Yo por aquí tengo una noticia, ¿no? Que Yu Suzuki negocia con Sega el lanzamiento de Shenmue y HD, ¿no? Sí. Pero el problema es que esta franquicia es de Sega. Ellos ya sabéis que tienen aquí la última palabra en esto. Pero bueno, el Yu Suzuki, como él bien dice, le gustaría sacar la remasterización HD en las consolas de nueva generación. Así que no sé qué pensáis de este refrito, qué os parece la idea de que se pueda sacar, sobre todo ahora que tenemos el 3 ahí pendiente. Yo pienso que para la gente que no lo ha jugado y es nuevo, es joven en esto como yo, le vendría bien para jugar, para después cuando salga Shenmue 3 jugarlo. Así Vaya. Se entera mejor de la historia. Estoy de acuerdo, hay muchísima gente, ahora hay muchísima gente de edad, como por ejemplo la de Denise, que yo creo que el juego vendería, ¿no? ¿Se habla de qué plataformas? ¿También para Xbox One o esto se habla, sí, también de solamente, PS4? Chicho, solamente comentan consolas de nueva generación, pero hablan, o sea, vale, en plural por lo menos, ¿eh? Meten a One, ¿no? Pues la verdad es que yo sinceramente creo que sería, esto vendería, ¿eh? No sé, a lo mejor simplemente sería por el boca a boca, pero vendería, ¿eh? Es lo que yo opino, claro, no, claro que vende, pero un montón. Entre la gente, como dice Denny, entre la gente que es así joven y que no lo ha jugado el Unier 2 y los que lo jugamos en su época, como me pasa a mí, que yo ya casi ni me acuerdo, sí, seguro que vende, seguro. Yo, a mí no me dio tiempo a jugar. Yo tuve la Dreamcast, pero no jugué nada más que a NBA 2K y al Soul Calibur, ¿no? A los dos juegos que me dio tiempo a jugar. Y a Resident Evil Code Veronica también. Luego ya cuando me enteré lo que iba a pasar, la cambié por PlayStation 2, rápidamente. Sinceramente. Yo lo que sí te iba a decir... Que esto lo hablamos con Germán y yo hace un tiempecillo, porque Germán y yo somos conscientes de que en su momento, cuando salió este juego, que era un juego muy bueno, pero bueno, a lo mejor por cosas de la vida pues no lo llegamos a jugar. Yo, por ejemplo, porque nunca tuve la Dreamcast. Pero sabemos que es un juego de culto, sabemos que es un juego muy bueno, sabemos todo el trabajo que ha habido detrás de él. Y el que no lo conozca, yo le recomiendo el podcast del Club Vintage sobre este juego, porque es tremendo. Y entonces yo realmente, para mí esto de que salgan un HD del 1 y del 2, para mí es una excelente noticia. Porque cuando sacan juegos, tío, hablamos sobre refrito, take a quad, para mí no es un refrito que salga un juego de hace 14 años, tío. Para mí es un refrito que salga de Last of Us en PlayStation 3 y luego salga en PlayStation 4. Un año después, sí. Correcto. Eso sí. Cierto. Totalmente. Pues... De todas maneras, la gente que ha jugado a la Shenmue siempre te... O gente que tiene un juego muy conocido, siempre... Yo no puedo, vamos, hablar sobre ellos porque no lo voy a hacer, porque no lo sé, ¿no? No, he visto, sí que he visto mucho gameplay, como no, plataformas, sí. Chicos, recordad, YouTube, si queréis ser gamer como yo, idos ahí. No tenéis que saber nada más que darle al play y al pausa. Entonces, no, en serio, yo creo que siempre que hablo con gente de este tema, me dice que el tema les preocupa un poco porque parece ser que su mecánica puede ser algo desfasada para el día de hoy, pero yo creo que cuando vas a jugar un remake, tienes que saber a lo que vas a tenerte, ¿no? Sabes que es un juego, es que, más, Chicho, antiguo. Exactamente, tío, exactamente. Para mí sería un error, ¿sabes? Garrafal, que intentaran de alguna manera cambiar este juego para adaptarlo a los tiempos de hoy. Como hemos hablado también con Final Fantasy VII. Totalmente. Cambiar el sistema del turno porque la gente no sabe lo que es un juego de rol por turno. O sea, tú este juego puedes evolucionarlo dentro de su saga y su género, lo que es su juego. O sea, evolucionar, claro. Por ejemplo, las QTEs, que para mí Shenmue creo que fue uno de los primeros que estableció esto. Tú puedes evolucionar las QTEs dentro del Shenmue. No me voy a poner QTEs como tiene otros juegos, ¿sabes? Claro. Sí, por ejemplo, si tú al Final Fantasy VII Remake le quitas el combate por turnos, como que pierdes un poco la noción de a lo que está jugando, a lo que está representando, ¿no? Realmente, le un poco que te valerías. Tío. Claro, está robando que la identidad. Uh-huh. Mira, perdona que te diga, tío. Yo siempre lo he dicho muchas veces en Gamerama y lo digo aquí. Para mí, el mejor ejemplo para hacer un remake de un juego de los 90 es Resident Evil 1, tío. Mm-hmm. Tremendo. Sí, porque claro, es totalmente actualizado, pero con la mecánica totalmente toscano, que está mejorado un poquito, pero de una manera suavizándolo, ¿no? La verdad es que yo ese juego sí lo he podido probar también en una versión que me pasó Germán de las suyas, ¿no? De prensa, ¿no? De estas veces que, bueno, tenemos ahí contacto, no es íntimo, chupamos pollas todo lo que bebemos. Entonces, pues, lo probé un poquito. probé un poquito y es verdad que la sensación es que está jugando. Pero probaste a chupar, ¿no? ¿Te refieres? Pero ya me he liado con tu argumento. Ya iré. No sé de lo que hablas ya. Yo creo que la mente ya está superando un poco el... Así. Estás superando a ti, cabrón, que estás con la foto del perro ahí en los huevos que no vas a quitar nunca. Perdóname, venga, que tenemos que aguantar unos tiempos, perdóname. Seguí. Venga, cabrón. Que entonces lo que te quería decir, ¿no? Que yo creo que esa es, como dices tú, Fran, es un ejemplo perfecto, porque estás jugando a Resident Evil, estás viendo que es algo que te han actualizado, pero que tiene todo lo que has vivido. Absolutamente igual, más que mejorado. Entonces, claro, si te ponen un Shenmue y, como dices tú, un juego igual en estilo God of War, pues entonces aquí salimos corriendo, ¿no? Tiene que ser el juego tal y como es, un poquito mejorado, un poquito suavizado y a disfrutarlo. Ojalá sea real. Yo creo que va a salir, ¿eh? Yo apuesto ahora mismo, os dejo aquí mi glande encima de la mesa. Lo podéis chupar si querían, que no salga. Yo creo que Sega debe ser consciente de que puede ganar una buena pasta, ¿eh? Yo creo que Sega debe ser consciente de eso. Sí, no, bueno, y seguro que lo es. Yo creo, claro, que seguro. Para terminar esto, yo ya te digo que, aparte que a mí me parece una noticia, si de verdad se hace esa remasterización, yo estoy seguro que lo voy a pillar. Porque bien ha dicho Pinto antes el tema de los años que han pasado y estoy totalmente de acuerdo. Y como a pequeño apunte, ya que estoy con el Shenmue, ¿no? Ya sabéis que los que habéis pagado $100 en 2017 podréis probar su demo. Esto es una noticia que, ya, bueno. Yo creo que tampoco quería solo $100, ¿eh? Y nada, sí, ya. Porque los que han pagado 10.000 pueden cenar con Yu Suzuki. Y venga, Pintor, ¿tú lo tenías? Venga. Bueno, Dani y Pintor, bueno, tenéis más cosillas, más noticias. Si queréis avanzar un poco, podemos ir dándole. Mira, me gustaría... Bueno, si quieres puedes empezar. Sí, dale. Bueno, empiezo yo con la noticia. Mi noticia viene ahora con Batman Arkham Knight, que la versión de PC recibe ya su primera actualización, el primer parche. que lo que arregla básicamente es la lluvia, que se vea bien, y la oclusión ambiental, ¿no? Y también mejora el rendimiento un poquito, ¿no? Bueno, Chicho, tú que lo estás jugando en PC, ¿tú has notado la diferencia de la anterior versión a esta? Hombre, yo de este tema te voy a contestar, pero bueno, lo voy a ¿cómo se diría? Desgranizar, ¿no? ¿Es así? ¿Es cómo se dice? ¿Es así o no? Coño, respondedme, sí, cabrones, que soy cultor. Bien, sí, decirle que sí para que siga. Venga, sí, Chicho. Claro, sí. Dale un caramelo. Perro. No sé, yo estaba pensando todavía en Final Fantasy VII, tío, no sé. Desde luego. Juan Carlos, ¿cómo se diría desgranizar allí en inglés vuestro de allí, el de Way? Desgranizar, válgame Dios. Gracias. Desgranar, ¿no? Eso es desgranar. Joder, bueno, mira, anda. Vamos a ver, estoy trabajando en una fábrica de muebles, ¿qué esperáis, cabrones? Puto pendejo. No tengo más que la ESO y la saqué por los tontos. Bueno, vamos a ver. Del tema de Batman, fácil y sencillo. Ha mejorado, pero solo os digo que hace falta un 970 para jugar. Quiere decir 400 euros. Así que de momento, no, lo que no tengáis eso, por favor, no lo intentéis. O sea, quiere decir que te compres la Play 4, termina antes. Sí. Pero Chicho, ya... Lo van a arreglar, o sea, yo... Chicho, ya luego sabes, en la que estamos, aparte de arreglarlo, ya sabes que todos los que lo hayáis comprado tenéis el Season Pass o un juego de Warner Bros. Gratis. Bueno, pero eso es la versión física. Y la negra de Ubisoft va a tu casa y te la chupa también. Esa es la versión física. Y Germán. De PC, claro. Sí. Está claro, sí. Pero la física de PC. Yo he visto una noticia que decían que te regalaron un indie o algo así. No, eso... Sí, un juego de superhéroes. Pero vamos. Eso no es cosa de Warner, eso es cosa del estudio que ha hecho el indie. Del mismo estudio. Exactamente. No, yo una cosita. También hay que decir una cosa que me gustaría decir en este caso, que también sale un poco beneficiado un poco el mundo, ¿no?, del PC. Y es que se demuestra también un poco que hay gente que sí tiene PC y que hay gente que le importa PC y que si hay usuarios que cuando protestan, ha habido una gran demanda de este tipo de quejas. Lo que quiero deciros es que realmente no es algo de o que se esté haciendo una percepción de que PC está teniendo más jugadores, sino que realmente sí es verdad que está teniendo importancia, ¿no? Y bueno, esto yo creo que, por lo menos para mí ha sido un ejemplo claro de que realmente esta versión ha sido mal, y recordaros que el juego actualmente no está a la venta. O sea, yo lo he conseguido por una clave de Instant Gaming, de estas de que por 9 euros que te daban una Nvidia, de estas tarjetas gráficas que tú te compras y te dan un juego pues para que, bueno, te dan el regalo con la tarjeta, ¿no? Yo la conseguí de ese tipo, pero en Steam ahora mismo oficialmente no está el juego, está totalmente retirado. Actualmente este juego hubiese ganado si lo hubiesen retrasado en la versión de PC, como han hecho más de una vez con varios juegos. Luis, lo que tienen que haber hecho el port de ellos, no habérselo encargado a un estudio que no estaba preparado. Es el también, también vale, pero si hubiese estado así la cosa, yo me acuerdo que el Assassin's Creed 1, creo que fue, lo sacaron varios meses. Assassin's Creed no será el Unity, ¿no? No, digo el 1, el 1. No estaba bien, ¿eh? Me estaba bastante... Pero el PC es normal que pase esto. PC es una plataforma que está sola, no tiene nadie, no tiene más que a Nvidia y AMD, que son los dos compañías que para mí me parece la mayor sacacuartos que hay en la vida de lo que puede ser de este mundo del ocio, videojueguil, se puede llamar, ¿no? Aunque también digan... Me dicen, otro día por Facebook me dicen, ya Chicho, pero no te pongas a necesitar. No es que me ponga así, vamos a ver, yo digo las cosas tal y como me parecen en el momento. Quiere decir, yo tengo mi PC, me he gastado un dineral, pero no por eso voy a decir, mi PC, no, mi PC es una puta estafa a día de hoy y ya está, claro, ¿y qué pasa? No, pero lo puedo decir, ¿por qué? Porque me he gastado 1.500 euros. Es una estafa, PC. Está ahora mismo como para coger a mi hermano y a ti y ponernos a hablar los dos juntos. Os falta iros de puta los dos, porque es que mi hermano se ha comprado la Play 4 por eso. Efectivamente, es así. Es que te dice el otro día por Facebook. Es verdad, más de uno le ha pasado que acaba dejando el PC, incluso comprándose todo su catálogo, diría yo. Yo no lo voy a dejar. Yo, sabéis que he querido venderlo, luego lo que pasa es que realmente a mí me da pena. O sea, es que te da el impulso, es normal. Y seguramente que gente como yo. Es que vosotros imaginaros que la gente. Porque mira, cuando tú tienes un PC. Ya lo hemos comentado fuera de línea y lo quiero comentar aquí para que la gente lo escuche. Cuando tú tienes un PC, estos triple A, como en el caso Batman, es algo que tiene que verse muy bien la compañía Warner, qué es lo que hace, porque, ya lo comenté, es un juego que ahí, a lo mejor, de todo lo que le gusta del PC o los nuevos usuarios, se han comprado un PC para poder mover este juego. ¿Y qué te hacen? Te hacen dos cosas. La primera, el día antes del lanzamiento cogen y te cambian las especificaciones técnicas. ¿Pero eso cuándo se ha visto? O sea, este juego tenía unas 770 de recomendados y te suben a una 980. Quiere decir, tarjeta gráfica de 250 euros a una de 600. El día antes del lanzamiento. Entonces, ellos ya sabían la optimización que iba a haber. Ellos habían probado los equipos y te hacen esto. Y lo segundo, cuando te dicen... Joder, Chicho, me dijeron en el Facebook, que es lo que quería retomar y acabo, chicos. Me dijeron, joder, Chicho, es que tú no puedes decir que por un juego ya no va a PC. Y yo les dije, no, perdona. Digo, es que este es el juego. Este es el triple A que todo el mundo de PC se ha gastado sus 1.000 pavos para poder tenerlo en condiciones. No es un juego cualquiera. Es el puto maldito Batman. Os recuerdo que PC tenía The Witcher y Batman. ¿Cuántas veces hemos hablado? The Witcher y Batman. Los tontos del PC como yo. The Witcher y Batman. Tarjeta gráfica para The Witcher y Batman. Pues toma Batman. Sí, chico. A día de hoy. La verdad que... de acuerdo totalmente contigo, ¿no? Pero por ahí teníamos al pintor también con más noticias. Espero que no sean de PC. ¿Qué nos trae pintor? No, tío. Yo... bueno, como muchos de los aficionados de la Guerra de las Galaxias, como soy yo, ¿no? Pues nos llevamos un pequeño chasco, tío, cuando conocimos la cancelación del ya famoso Star Wars 1313. ¿Os acordáis de aquel gameplay tan...? Sí. Sí, señor. Yo me acuerdo y me arrepiento un montón de que no haya salido. Es que lució con una pinta espectacular. Sí, tío, se veía de puta madre. Quiero bueno, recordar pues, que iba sobre. Pero era muy corto el gameplay, tío. A mí me hubiera gustado ver más, Era muy corto. Sí, sí, pero que oye, Dani, tío, que ya con lo que vimos, o sea, a mí se me cayeron los cojones al suelo, ¿sabes? Sí, cuando están bajando por ahí con la nave y de repente desatacan, uf, madre mía, cómo se mueve la ropa y esto, tío, y los efectos de todo. Sí, sí, se veía muy guapo. Y el caso es que, bueno, se ve que Visceral pues quiere retomar una nueva, bueno, hacer un nuevo juego sobre Star Wars y parece que va a seguir las líneas desde el juego este que se canceló. Y además contará con un estilo que han dicho que va a ser parecido a Uncharted. O al menos eso es lo que ha dicho Nolan North, que ha hablado en Metrocom. Y abro comillas, dice: si eres un gran fan de Amy Hennig, antigua directiva creativa de Uncharted, y de su estilo de historia, pues ella ha ido a EA para reanudar una nueva licencia de Star Wars con un estilo parecido a Uncharted. Hostia, Fran, perdona un segundo que te interrumpa. Fran, si después puedes enlazar con la otra noticia que va con esta directora, ahora que lo has dicho, recuerda lo que te he comentado antes. Hostia, tío, pues se me ha ido la cabeza. Bueno, tú termina con esto, luego la engancho yo, no te preocupes. No, simplemente decir pues eso, que el tío te está diciendo, Nolan North, dice que bueno, tío, pueden ser pajas mentales, ¿no? Para ponernos la picha erecta, ¿no? Porque dice que por lo que pero ha visto... Hasta, sí, dice que por lo que ha visto del proyecto hasta ahora, pues que dice que se ve impresionante. Yo lo que esperaría es que hayan cogido aquel juego, lo poco trabajo que tuvieran, y a pesar de que hayan transformado un poquito en plan Uncharted, pues que hayan continuado con, pues no sé, con el motor gráfico que tuviera el juego, etcétera. Por ejemplo, porque la verdad es que se veía muy guapo, tío. O mejorado. Sí, señor. O mejorado el motor gráfico. Sí, o mejorado. Sí. Aunque no te creas tú, Dani, que... o sea, con lo que vimos en aquel momento, no creo yo que haga falta mucho mejorar lo que es el apartado visual, tío. Ya, pero créeme tú que si el juego se veía así, hubiera downgrade, Seguro que en consola hubiera downgrade. En PC sí, bueno, no, eso, pero... Eso está muy de moda con el... Sobre todo ya. Si vuelven a sacar otro trailer con los mismos gráficos, igual que el anterior gameplay que sacaron del 13-13, yo te lo juro que habrá downgrade. Es que era una pasada, Yo flipé en colores, tío, cuando lo vi. Yo es que flipé en colores. Bueno, pero eso estamos hablando de 2000... ¿Cuándo salió eso? ¿2013, no? No. Anterior, creo que... 2011... No, 2011. No, 2010. Yo creo que eso actualmente sí lo pueden mover las consolas, hombre. De hecho, que estoy viendo el vídeo ahora, tío. Es que es alucinante. Sí. Además, Máquina ha cogido la guionista de Uncharted, como bien ha comentado antes Fran, si te hacen un estilo a esa historia. Yo creo que Star Wars le hace falta un juego así. No lo tiene, No lo tiene. No. Sí. No lo tiene. Hombre, lo máximo tiene... que se le podría acercar sería, en todo caso, el de despertar de. Joder. No, la fuerza. El poder de la fuerza. Sí, es el que más se le podría acercar en todo caso, pero... Sí, pero el poder de la fuerza está ahí un poco... Ya, se quedó en el 2 ahí estancado y hasta ya no sigue. Sí, le falta un juego que tenga a los protagonistas de peso, que sea una historia de peso, ¿me entendéis? No con personajes top y no se puede llamar, ¿no? Yo creo algo, tío, que real, tío, algo que se parezca, no sé, sí, pero, a Star Wars. Ahora tú. Veremos a Nathan Drake en el espacio, El 13-13 quiero recordar que iba sobre dos casas recompensa, ¿eh? Pues sí, eran dos casas de recompensa. Eran dos casas de recompensa. En el Grand Prix que sacaron, venían de haber acabado con alguien, ¿no? Y que traían su cadáver como trofeo o algo así. Sí, porque el 13-13 es un nivel de la ciudad. Quiero yo recordar, ¿eh? Sí, era en una ciudad. De hecho, me parece que era una de las ciudades que se veía el... No estoy seguro, pero creo que era una de las ciudades que se veía en el episodio 3, en La Venganza de Sith. Sí, señor. Sí, ahí sí que era una de esas. De todas formas, yo discrepo un poco contigo, Chicho, en el sentido de los personajes, porque sería muy, muy fácil y muy sencillo coger a Luke Skywalker, a Darth Vader, esos personajes tan míticos. Pero, tío, para mí Starkiller tenía un carácter, ¿sabes? Sí, pero presencia. Es que el tema de Star Wars, de película y de videojuego y de cómic... Es tan complicado porque lo que es canónico está del episodio 1 al episodio 6, bueno, 7 que va a salir ahora, y después todo lo demás es universo expandido. O sea, el universo expandido es la hostia. Es que tú eres aficionado a la guerra, si eres aficionado a la guerra de la galaxia, debes saber lo que es. Es que eso amplía, tiene un abanico increíblemente grande y gente con historia que flipa. Lucas, ¿te acuerdas? ¿Tú jugaste en Nintendo 64 aquel Star Wars que salió? El Insombra del Imperio, sí, algo así que se llamaba. Sí. Llevaba un mercenario y estaba de puta madre la historia que le estaba de escándalo. Tío. Y estaba de escándalo. Sí. Lo mejor era de Super Nintendo, tío. Bueno, hombre, Super Nintendo fue un consolón, Sí, bueno, en serio. Ya que está metiendo prisa, Germán, debo de aprovechar ahora que estamos hablando de la Guerra de la Galaxia. ¿Cómo me conoces? Juan Carlos, esto es como cuando te tengo a cuatro patas, que nota el acelero. Empieza a notar mi aliento en tu cogote. No te compres el Black Ops 3, cómprate el Battlefront, chiquillo, no hagas el torpe. Pero Juan Carlos, es que de aquí a noviembre tengo para convencerte. Pero es que te vas a comprar Black Ops en vez de Battlefront. Probablemente hasta los dos. Ay, con dos huevos, di que sí. Estás loco. Yo como soy pobre me compro uno. Me compro Battlefront. Yo también me voy a pillar el Battlefront. Madre mía de mi arma. Ya, pero y para PS4, que... por supuesto. Sí. Por supuesto. Porque para mover eso casadillo de PC me hace falta quizás un frigorífico. Luja, Frank, dime. Yo os digo una cosa, pero si lo vais a comprar, la Estrella de la Muerte no lo vais a tener, que han dicho que no va a estar. Pero que me da igual. Yo como montarme en un X-Wing y darle casa a un TIE Fighter, tengo bastante. Bueno, y hasta aquí concluimos con la sección de a qué nos vamos a comprar en los próximos meses. Vamos a seguir con las noticias. Bueno, como estaba hablando tú, esto no lo iba a decir, pero como me ha hablado de esta Amy Hennig. No. Sí. Bueno, Destroyer, por favor, ¿puedes pronunciarla en ese perfecto inglés que Amy tú pasas? Hennig. Exactamente. Bueno, pues esta muchacha... Espera, déjame que haga unos topis. ¿Puedo? Sí, tírale, por supuesto. Mira. Vamos a ver, voy a dar a encender y voy a jugar en mi PS Vita Metal Gear Solid 5, que bueno, mucha gente me decía que no se podía jugar, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis, para los otros jugadores. Bueno, sigo. Bueno, esta... Uy, ¿qué más se ve? Espera. Uy, qué esta... Esta Amy Hennig, o no sé cómo coño has dicho, que era de Destroyer. Pues esta era la que estaba antes, era directora y guionista de Uncharted 4, ¿no? Y con la entrada de... con el despido de esta muchacha de Naughty Dog, pues al entrar en la dirección ni el guión, el tal Neil Gaiman y Bruce Straley, ellos han decidido, ¿no?, que todo el trabajo ese que se había hecho durante 8 meses, que no estaba a su gusto, ¿no? Así que igual por esto ha sido por lo que el Uncharted se nos va al final al 2016. 8 meses tirados, ¿qué os parece? Pues seguramente. Seguramente. Pero eso no es la primera vez que sucede, tío. Yo recuerdo hace muchos años de que Hideo Kojima estaba trabajando en algún proyecto que tenía que ver algo también con sigilo y no era Metal Gear, y llevaba un año entero trabajando en él, ¿eh? Y se ve que esta gente, los de Konami, le dijeron: oye, estate quieto, llámame Metal Gear, ¿sabes? Y puso el tío un tweet diciendo: me cago en la puta, un año tirado, o sea, que no es la primera gente que lo hace. Pero, Pintor, ¿te refieres a recientemente, entre comillas? ¿O muy al principio no, de los Metal Gear? No, me refiero a nivel general, tío, que no es la primera vez que una compañía coge y dice: hay que empezar desde el principio. No, ¿sabes? Mira, yo te lo comento porque leyendo el libro este de Metal Gear, ¿no? Este que comenta cosas sobre la historia, cosas de la compañía, de Kojima, yo he estado leyendo y al principio sus dos primeros proyectos parece también se los tiró para atrás Konami. Y me parece que uno era después de haber hecho el Metal Gear. Coño, ¿y qué ha pasado con Silent Hill, tío? Pero Silent Hill. Siempre ha habido cosas de esas. Por ejemplo, creo yo recordar como este de Resident Evil. Joder. ¿Quién? ¿Shinji Mikami? Ese, el Mikami. Estaban haciendo Resident Evil 2, creo que era. Y se asomó por allí, vio un vistazo y dijo: uff, eso no me gusta, todo toma por culo, hacerlo otra vez de nuevo. Sí, se aprendió del tiñico. Además, es que precisamente, Lujar, que tú comentas, le pasó dos veces. Porque en Resident Evil 2 iba a llevar en principio una mujer que muy parecía a la Claire, que es la que lleva luego. Lo echaron para atrás y hizo Resident Evil 2. Y luego el que iba en Resident Evil 4. Iba a ser con Leon Kennedy, pero como se veía con las cámaras clásicas de siempre y con el rollo de los fantasmas, que se supone que estaba infectado y por eso veía fantasmas y tal. Y ese también se lo echaron para atrás y entonces luego salió Resident Evil 4 tal y como lo conocemos. Sí, además, el 4 no lo sabía yo, ¿ve tú? Perdona un momentito que te diga. Lo que habéis comentado del Resident Evil 2, sabéis que hay un demo, un tal Resident Evil 1.5. Uno y medio, sí, sí. Exactamente. Ese es el que me refería, Germán. Ah, vale. Sí, sí, además, yo lo probé hace relativamente poco. Lo probé en mi Vita. Me lo bajé de una forma, ¿no? Con mis contactos, lo instalé y... Sí, ilegal, una forma ilegal, ¿no? No, pero bueno, al fin y al cabo, eso está liberado, imagino yo. Eso es completamente legal. Lo que pasa es que a lo mejor hoy día disponemos también de más información y entonces sí. Pues también sabemos que a lo mejor, pues claro, pues esta gente de Uncharted han tenido que echar X meses para atrás, han tenido que echar claro. Todo el trabajo desde el principio, pero también me está viniendo a la mente, ¿te acuerdas que Final Fantasy VII en un principio iba a ser para Nintendo 64, tío? Ah, sí, pero por el tema de la capacidad que no podían meter ahí todos esos vídeos, todo eso que para el cartucho, hacer. Exacto. Sí. Por eso también lo echaron para atrás y Square tuvo que empezar del principio y ya con PSX, claro. Sí. Yeah. Denis, ¿tú tenías algo más por ahí o no? Bueno, sí, también sí tenía de Project Morpheus, que dice los de Sony que es otra plataforma, que no es un periférico para PS4. Es como, para ellos, como si fuera la evolución de los móviles, ¿no? Como si tuvieran móvil en los ojos, no sé cómo explicaroslo. A mí me sí, parece un periférico, 100%. Sí, eso te voy a decir yo. Con lo que he visto... Periférico... Pues a ellos dicen que es una plataforma. Bueno. Es como otra plataforma más. Querrán darle un poquito de importancia, imagino, pero yo qué sé. Sí. A mí la realidad virtual, te lo digo en serio, me tiene enamorado, tío. Yo tuve la suerte de probar el Oculus Rift y muchas veces lo hemos discutido esto en Gainorama. Dice si se va a quedar, no se va a quedar. Y cuando hay tantas compañías detrás de esto, como no solamente como Facebook, sino que también está Valve, sí. Está Sony... Y que una vez que lo pruebas te das cuenta de que no es un Kinect, de que no es un Move, de que no es un Wiimote, ¿sabes? Que esto es otra cosa totalmente distinta, sí. Tío. Sí, yo también lo probé en el salón de enseñame, cuando fuimos con el instituto, estaba ahí para probar en un juego de carreras que habían hecho una universidad. Y lo probé, en el Oculus Rift, y me gustó, no mareaba, ¿eh? Era verdad lo que decían nuestros amigos. La novia de Germán también ha tenido experiencia sobre la realidad virtual, ¿verdad, Germán? Yo, ya que me lo nombras Germán tú... Germán se ha hecho más alto, ¿no? Le iba a decir yo ahora, ¿no? Mira, estuve... Dani, despírate una vez y luego me comentas cosas de altura. Bueno, lo que vamos. Yo estuve la semana pasada, ¿no? Estuve visitando al troll, al Jaime de Reino, ¿no? Estuve allí en su casa con él y con su novia y, como bien sabéis todos los que sigáis un poquito el Reino, pues el Jaime tiene la gafa esta de realidad virtual, la Samsung Gear SVR, ¿no? las que van con el Note, ¿no? Y, coño, pues estando allí dije, coño, vamos a probarlo, ¿no? A ver qué tal está. De hecho, ellos tienen en su canal colgado un vídeo en el que se ven probándolo los del Reino. Y yo colgué también uno en nuestro canal, que mi novia lo estuvo probando. Y, bueno, nos puso dos experiencias, ¿no? La primera era que estabas como en una especie de loquero, ¿no? Y claro, tío, yo me acuerdo que estaba sentado en la silla, me puse las gafas. Empecé a verlo, claro, y aquello todo era como sobre raíles, solo que tú notabas el entorno, tú mirabas alrededor, mirabas para arriba, para abajo, y de verdad que pasé, tío, te lo juro, pasé a un móvil, daba la impresión de que estabas de verdad metido. Y yo pensaba, si con esto estoy sintiendo esto, imagínate con Oculus Rift, ¿no? Ya ves tú que iba andando, al principio, tío, salía una niña como escondida en un rincón asomando la cabecilla, tío. Y yo fui a verla, tío, y ya noté... ya empecé... Ya, ¿verdad? Sí, quedaste ya... pensando, ¿no? No, tío, ya empecé a restregarme las manos en las rodillas. Ya empezaba a notar yo que me entraba calor, ¿sabes? Seguía andando, veía, yo qué sé, gente que te salía de golpe, gente que veía uno colgado, te tiraban por una escalera. Y yo, claro, yo me notaba ya que estaba nervioso. Yo, claro, estaba pasando una vergüenza que digo, ¿cómo coño me quito yo esto? Yo tuve que aguantar el tirón. Pero como un hombre. Y además, luego, tío... No sé si has tenido tú la oportunidad, tío, porque yo sí tuve la oportunidad de probar el Oculus Rift, pero con mando de equipo, ¿sabes? Y estuve jugando un juego parecido al que tú comentas, que era también de miedo y tal. Era todo el rato pasillero, ¿vale? Porque era una demo para que... Sí, es el que dice. Sí, las primeras sensaciones, etcétera. Y se maneja de puta madre, porque ya te digo, tú mientras que con los joystick manejas como si fuera un juego normal, la cámara, ¿no te marea? Y esto. Luego, aparte con lo que es el Oculus Rift, vas viendo de puta madre. Y exactamente, Luja, no te marea absolutamente nada. Y la última versión de Oculus Rift han hecho nuevas actualizaciones y modificaciones para mejorar el hecho de que no te marees, ¿sabes? Pero la pregunta es, ¿para los que usamos gafas eso qué? No importa, tiene un tipo de ajuste por dentro para no, no importa porque yo uso gafas, tío, y a mí no me molestó en absoluto, vamos. No, ¿verdad? Y bueno, Fran, dime. Ahora que dices eso de que la realidad virtual te ha enamorado, cuando viste Minecraft ahí con la HoloLens, eso, ¿qué te pareció? Te corriste, ¿no? Ya, y dejaste toda tu habitación de lefa, ¿no? Me imagino. A ver, lo que pasa sobre HoloLens, yo lo discutí con el Sebe. Realmente lo que vimos es impresionante. O sea, es impresionante el hecho de lo que se vio, pero hay que diferenciar entre la realidad virtual y lo que sería la realidad aumentada, ya que... Sí, se hizo el silencio. Sí, lo que es simplemente huir de este mundo, tío, porque directamente entra en el mundo del videojuego. Es que el otro es un holograma. Claro, exactamente. Además, todos sabemos. Que tú ves encima de la mesa. Claro. Y que todos sabemos perfectamente de que con Oculus Rift va a triunfar más que con la pornografía, ¿no? ¿O qué pasa aquí? No, claro, eso seguro. Sí, hombre, claro. Eso es fijo. Yo ya. Terminando con lo que estaba. Perdona, Luis. Virtual, Vaya putas. Terminando con lo que estaba diciendo antes. Eso para terminar, acababas como una especie de corrillo en el que aparecían tíos muy majos dando vueltas mirándote, en el que tuve que cerrar los ojos un par de veces y cuando los abría me encontraba una cara en mi frente. Por lo que... ¿Me estás hablando de realidad virtual o me estás hablando de un bucaque que hiciste la semana pasada? ojalá fuese un bucaque. No, tío, pero de verdad que pasé un móvil, yo pensé... ¿A qué nivel estará Oculus Rift? ¿Qué será? Y bueno, otra cosa ya, terminando, luego nos pusieron una cosa con una montaña rusa, tío, y yo cuando miraba para abajo notaba, vosotros no habéis notado cuando estáis a lo mejor en un edificio muy alto que miras para abajo y notas como que el ano se te contrae, esa sensación de, sí. ¡Ay, joder! Pues eso se notaba, tío. para que me entendáis, que a mí el ano normalmente es algo que yo ya de por sí, ya es difícil que yo lo pueda cerrar, pues ese momento era crítico para mí. Tú controlas ya el músculo, ¿no? O sea, lo tienes abierto ya. Yo estoy preparado para lo que haga falta, Dani. Sí, doy fe de eso. Que te iba a comentar, mi novia también lo probó el Oculus Rift, ¿vale? Y le pusimos una demo en la que ella pues se encontraba en un edificio que está como en obra, ¿vale? Los típicos edificios estos que se ven de 1920, que solo están las vigas, ¿no? Y ella se encontraba lo que sería en una tabla que está haciendo equilibrio en la altura, mientras que ella está sentada en un extremo, tiene un cajón que está en el otro extremo haciendo el equilibrio. Y el cajón se cae, claro, ella cae al vacío y te da la sensación de que estás cayendo porque es que logra engañar a tu cerebro, ¿sabes? Y ella se enganchó a la silla y dice, coño, que me estoy cayendo de verdad, ¿sabes? Sí, mi novia también se enganchó con la demo esta cuando te tiraban por las escaleras. O sea, ¿A dónde se enganchó? A la silla. A la silla, se agarró. Juan Carlos, ¿tú tenías algo por ahí o qué? Desde luego, maricón, estoy esperándote. Bueno, yo es que tú sabes que tú como... Bueno, en fin, no. Venga, tírale porque te voy a soltar algo que no te va a gustar. Tírale. Dejámoslo bueno. Mira, tú no has dicho, Juan Carlos, nada más empezar. Yo necesito una hora para pa hacer mis labores sexuales y darle placer a estos 5 cerdos que tengo aquí. Y yo he dicho, pues a 10 minutos por cerdo ya más o menos tiene que haber terminado. Mirando la hora así de reloj, digo, ya estamos, ¿ya? Venga, tírale. Juan Carlos, una pregunta. Bueno, dime. Sí, allí en vuestro país, allí... En Nochevieja celebráis, coméis cerdos metidos el palo por el culo, pero cuando es mejor, yo qué sé, otro tipo de festividad en verano o algo, ¿cómo os coméis los cerdos? ¿Le metéis otro tipo de palo? ¿Le ponéis pinzas en los pezones? ¿O cómo es? Explícanos. Le ponen crema solar, si te parece. Pero Juan Carlos, ¿cómo aguanta esto, tío? ¿Cómo aguanta esta gente? Bueno, pues te diré, brother, te diré que con mucho, mucho sacrificio. Venga, Juan Carlos, arranca. Aquí, créeme que ya me hubiera ido de aquí. Mira, si no nos vas a contar lo de los cerdos, cuéntanos las noticias, tío. No te puedas quedar así parado. Ok, son dos noticias muy rápidas ya para terminar esto. Una tiene que ver con... ¡A mí me queda una! Microsoft. Tírale. Bueno, pues resulta... Este es un rumor que realmente, pues, no sé qué tan real sea, pero suena mucho. Se trata de que Microsoft te podría comprar AMD. A ver si va a hacer lo mismo que con Minecraft. Espero que sea algo un poquito más productivo, ¿no? Que Microsoft tiene disponibles para gastar 95 billones de dólares. Joder. O sea que 1.8 billones de dólares le costaría absolutamente nada. Bueno, pero la nota, lo interesante de esto, bueno, ya esto sería muy personal para Chicho y para el amigo Franco, sus opiniones, que la nota principal de esta noticia es que esto sería malo para todo, menos para Xbox. ¿Qué es lo que piensan ustedes de eso? Pues mira, es una cosilla, yo pienso muy bien, porque a mí AMD me suda los huevos. A mí AMD no la quieres como antes, Chicho. No, yo sigo de es que Nvidia y Chicho, piensa que AMD es lo que ha puesto tarjetas gráficas para PS4 y Xbox One, ¿eh? Sí, exactamente, son los chips. Si Microsoft compra AMD, nos puede joder, ¿eh? Bien jodidos. A los... No, claro. Te jode porque su consola lleva, PlayStation 4 lleva la tarjeta que lleva y eso no puede haber ningún tipo de otro tipo de tarjeta, o sea, no te la van a quitar. ¿Que puede influir para PlayStation 5? Bueno, ya Sony se encargará de que se la haga Nvidia. Eso no hay problema. Para mí AMD... Dime, perdón. Mientras no se la haga Intel... Una preguntilla nada más, Juan Carlos. ¿Tú crees que es posible que con todo esto apunte a que Xbox One sea la última consola que veamos de Microsoft? Por supuesto. Sí, pues desde luego, sí. Yo igual, al igual que Chicho, tengo la misma percepción de todo esto. Microsoft se ha mostrado mucho, muy confiable con el hecho de seguir lanzando títulos para PC, y yo creo que eso va a seguir apareciendo, y hasta que, bueno, yo no sé hasta qué punto Xbox One va a seguir en el mercado. Lo que sí estoy seguro es que va a estar por unos años más, eso es seguro. Pero de ahí a pensar en que Microsoft esté pensando por una nueva, por un nuevo sistema, yo creo que ahí ya está muy dudoso. Al menos en mi opinión, yo creo que sí, Microsoft se dedicará de lleno a PC y creará su propia plataforma muy parecida a Steam, y yo creo que de ahí ya se arrancaría él. Todo apunta, o al menos Carlos, yo así lo veo. Juan pues Carlos. Que salga, que sea en otra compañía, otra consola, porque yo mi pequeño así... No, pero yo creo, Luja, fíjate que yo tengo, dentro de que, bueno, pues dar un poquito de un poco, ¿no?, la mente, ¿no?, que a esta noticia que da Juan Carlos, ¿no?, que como bien sabéis es un rumor, ¿no?, pero bueno, está bien que comentemos qué podría pasar. Yo creo que esto podría ser, no sé vosotros qué opináis, pero a lo mejor puede ser para un futuro para Xbox, efectivamente, pero sacar como si fuese una Steam Machine. ¿Qué es esto? Sacar su Exacto. Xbox sí. estilo sí, PC sí. con su tarjeta AMD de turno que haya comprado ellos, que AMD le dé toda la tecnología posible a esas Steam Machine, entre comillas, Xbox, ¿no?, barra Xbox. Entonces pues podría sacar pues eso, ¿no? Entonces, ¿qué tendrías? Tendrías los juegos de Microsoft ya sí, por fin, unidos todos a una misma plataforma, tanto para juegos que pueden valer para PC, ¿no?, como para los que serían de Xbox anteriormente, por decir algo, ¿no? Aunque yo creo que, bueno, ya sabéis, de nuevo se va a demostrar que, bueno, el Gear 1, la gente se echa un poco la mano a la cabeza porque ha salido en PC, pero recordad que es porque también salió en PC su versión original. En su momento. Pero Kill Instinct sí que no ha salido en PC nunca, ¿no? Y se va. Sí, para pero ello, ¿no?, que ya poco salió a poco va metiéndolo. Sí, es lo que. Y el siguiente creo que va a ser Sunset Overdrive. Pero claro, Chicho, pero si los juegos no son rentables en One, ¿no?, porque el Kill Instinct ha sido un fracaso, pues tienen que un poco amortizar la inversión que hayan tenido en hacer ese juego. Uh-huh. Es lógico, ver, tío. Yo creo que en la feria del PC salió con lo del Oculus Rift este, creo, ¿eh? Quiero creer. Que se podían jugar con tu Xbox a los juegos junto con el PC, que era una mezcla así más rara que la hostia, porque podías jugar con el Oculus Rift con los juegos del PC, y tú podías jugar con los juegos del PC a los juegos de la Xbox, que es una cosa más rara que la hostia. Y la gente puso grito en el cielo porque se estaban llevando juegos de la Xbox One que eran exclusivos al PC. Y yo creo que uno era el Sunset Overdrive y otro era el Forza. Quiero creer yo. Yo creo que Forza y Gears, Forza y Gears, creo que no van a ser. Y empecé a día de hoy. Pues yo creo que quiero escuchar, quiero recordarme yo que uno de los que se llevaron fue, creo, el Forza. Pero yo no estoy muy seguro. Pero el Sunset Overdrive era clavado, era seguro. Yo te digo que eso, porque sería un poco, no sé, sería ya muy duro. Yo creo que, mira, Microsoft son muy inteligentes. Quiere decir, mira, el otro día yo pensando aquí, yo solo en mi casa, fíjate, pensando yo, cuidado, eso es un hecho prácticamente histórico, ¿no? los cohetes que se escuchaban eran por eso, ¿no? Efectivamente, pero el otro día pensando y dije, voy a analizar la retrocompatibilidad de Xbox One. Y yo pensé, digo, hostia, chicho, digo, y si esto puede ser, más allá de que sea una victoria o algo bueno para los que tengan Xbox One, y si es un sentido de debilidad, y si es un hecho como de decir, oye, mira, vamos a hacer esto así ya, vamos a sacar de tu prioridad, que la gente juega lo que quiera, a ver si ya viene la gente de Xbox 360, porque yo creo que esto ha sido más que nada para que la gente que tenga Xbox 360 con sus juegos, que pueda dar el salto, ¿no? Chicho, tío. Eso ha sido porque no tenían nada, tío. No me jodas. La retrocompatibilidad no la leche a los remakes y a los remasters, ¿eh? Chicho, pero como tú decías, la mayoría de los que tenían Xbox 360 se ha pasado a PS4. Efectivamente. Pero claro, es que yo también, pensando otro día, después de la conversación que tuvimos del E3, cuando yo hablé de ese tema, es que dije yo, digo, es que si Xbox One está sacando remasterizaciones, de hecho, tienes uñas del Gear que ha sacado justamente el día de la retrocompatibilidad. Esto quiere decir que no puede ser que esto se haya estado trabajando, como ellos dicen, un año seguido. ¿No pensáis eso? ¿Tiene claro pies y cabeza eso? Chicho, claro, cambio, pues, pero esto ha salido ahora porque a lo mejor no tenían nada mejor y han tenido que sacar lo que han podido, yo pienso. Claro, que también hay que reconocer que había muchos juegos, la verdad, ¿eh? Pero Germán, no puede ser. Vamos a ver, Germán, no me puedes decir que Xbox no tiene nada que enseñar cuando en la GameCon te van a enseñar tres exclusivos. Me refiero, perdóname, no me explico bien. Me refiero quizá a algún pelotazo que diga la gente. Hostia, joder, la retrocompatibilidad. Que no sé que con qué ideas has sacado eso. Para mí es un sentido de debilidad a la consola, sinceramente. Sentido de vida a la consola, y como tú bien dices, como diciendo, vamos a poner esto para hacer un pelotazo, porque ya la consola un poco que salga a flote, ¿no? Por ejemplo, como ya comentamos en el anterior programa, que a Sony esto se le dijo por activa o por pasiva, que incluso usuarios, diciéndole, mandándole los emails, ¿no? Típicos estos de esta gente que parece ser que, no sé, parece que no tiene vida, mandándole emails, oye, pues no podéis la retroactividad y tal. Y Sony dijo que se olvidara la gente que no va a haber retroactividad, que es imposible, que no se puede hacer, que hablará mucho el trabajo de los desarrolladores de equipos, pero que no se puede hacer en Sony, que era imposible. Entonces, sí. Yo a mí me da la impresión, no sé, y cada vez más como que yo, no, yo en Xbox 2, o 1, o 2, o 3, o 4, o NVD, yo creo que no va a haber. Y Microsoft es muy lista, Microsoft sabe que ahora mismo PC está subiendo con sus tremendos defectos, que para mí tiene muchísimo, pero bueno, Microsoft tiene dinero, tiene muchas bases y además yo creo que ellos, ahora aprovechando que va a haber muchos usuarios en PC, ellos pueden hacer con su dinero, con sus cosas, hablando con compañías, ¿me entendéis? Hablando de optimizaciones, hablando de patatín, patatán, puede hacer algo grande, ¿no? Y bueno, a mí ojalá que siguiese, pero para mí Sony se va a quedar sola, ¿eh? Yo tío, te quería decir, a Nintendo por ahí, chicho, tú tranquilo. Bueno, pero Nintendo... A su rollo. Bueno, sí. No, te dejé comentar varias cosas sobre Microsoft, tío, sobre Xbox. Yo soy una persona, ¿vale?, que vengo de Xbox 360, que para mí fue, sin lugar a dudas, la ganadora de la generación pasada. Correcto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que Xbox One ha empezado esta generación jugando al juego de la mosca. ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? Que si Kinect ahora sí, que si Kinect ahora no. Que si ahora necesitas estar conectado para poder pasar juego a un colega, etcétera. ¿Sabe? Y eso también le ha repercutido mucho en lo que sería el sector duda de decir a la gente, oye, pues si esto va a ser así, yo me voy a Play 4, ¿sabes? Efectivamente. También... Sí, dime. No, que te iba a decir que efectivamente, que por eso yo he pasado de 360 a Play 4. Exactamente. Y otra cosa ya para terminar es decirte, pues que coño, el hecho de que Microsoft coja juegos o saga importante suya y las pase al PC, pues tío, no está apostando por tu consola. Y yo creo que realmente para mí era muy importante que Microsoft siguiera jugando con una consola de sobremesa y hacerle esa competencia a Sony, ¿sabes? Porque eso va a ser mejor para todos nosotros, tío. Sí, sí. Yo es que mi pregunta... Perdón. No, sigue, Chicho, porque yo iba a hacer una pregunta fuera de... Bueno, no fuera de topic, pero sí de algo referente a ello. No, yo solo quería hacer una pregunta de verdad, después de E3, después de estar viendo todo lo que estamos viendo. Yo quiero saber, sinceramente, qué es lo que puede hacer Xbox para que suba las ventas, ¿eh? Para poder ahora mismo... ¿No has visto Rare que te va a sacar un montón de juegos para Xbox One? Es que no le veo una forma de enganchar. Es que, por ejemplo, yo de lo que vi de Halo 5 a mí no me impresionó. Yo no tengo Xbox y ahora mismo, no sé, y Quantum Break que puede ser, no sé, a lo mejor de estos tres juegos, por ejemplo, Crackdown a mí tampoco me llama la atención. A ver lo nuevo de Platinum, a ver ese Quantum Break, pero bueno, Quantum Break puede ser un juego parecido a Uncharted, que lo puedo jugar, o un juego que... O a The Order. Sí, pero, o a The Order, por ejemplo. Pero, por ejemplo, yo sí te puedo decir que dependiendo lo que yo vea y cómo sea el Gear 4, yo con el tiempo me puedo pillar una One, ¿eh? Sí, pero con el tiempo, Luis. Sí. Vamos a ver con el tiempo. Pero Microsoft no tiene tiempo. Ya. Bueno, pero Luis, eso es un exclusivo. Está claro que son los juegos que te venden la consola. Pero Juan claro. Carlos, creo que tiene alguna noticia más, Juan Carlos. Tiene algo, sí, pero antes, tiene algo por ahí. Germán, antes, ya para terminar, simplemente una pregunta relacionada a la retrocompatibilidad que tiene Xbox One. De todos los que estamos aquí ahorita mismo, a hoy en día, ¿quién de ustedes realmente está interesado en jugar los juegos de 360 en su Xbox One? Si en dado caso la tuvieran, hagamos de cuenta que la tienen todos ustedes. ¿Realmente ustedes creen que ese va a ser un uso necesario para ustedes? No. El tener la retrocompatibilidad. Mira, Juan Carlos, Pintor antes te ha comentado que su Wii U ha jugado un montón de juegos de Wii. O sea que sí, lo sé. En Xbox One... Yo lo estoy hablando también con él y, por ejemplo, el de Last Story. El Lost Odyssey también es otro juego que a mí seguramente lo volvería a jugar. Pero por ejemplo. Germán, el catálogo de la 360 no es el mismo de la Wii U. Ya, Wii U. Sí, pero... Muy rico, ¿no? A ver si me entendéis. Tiene un catálogo... ¿Cómo lo explico, tío? Sí, muy amplio, ¿no? Sí, eso. Distinto, novedoso. Distinto, sí. Es distinto. A ver, yo la particularidad yo la veo bien. Y como antes he dicho, que he visto muy bien que Fran, que la Wii U la utilizase para juegos de Wii, yo lo veo perfecto porque tiene esa ventaja. Pero, claro, aquí la diferencia yo creo que es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que Xbox 360 la hemos tenido muchos usuarios, ¿me entendéis? La hemos tenido muchos, ¿no? Entonces yo creo que son juegos que mucha gente ha jugado, ¿no? ¿Me entendéis? El caso de Wii, para muchos jugadores como nosotros, no lo hemos tenido porque sabéis que, bueno, es una consola muy... que ha tenido un catálogo muy especial. Sabéis que ha tenido mierda para trenes, ¿no? Pero luego también ha tenido pequeñas joyas. Yo creo que Wii es una consola que ha tenido joyas muy importantes, ¿no? Entonces, por eso Fran en estos momentos la está utilizando de esa manera, porque Wii, dentro de esa... mierda de ese calabozo lleno de... A ver, tío, estoy partiendo la polla. No, a ver cómo acaba la metáfora, ¿no? No, sí, desde luego. Es un momento especial para mí. No, en serio, pero... Bueno. A ver, en esa cacerola llena de melocotones, ¿no? De como cuando te haces un calimocho. Cuando te haces un calimocho, tú sabes que a lo primero no encuentras nada más que la mierda del vino. Pero al final luego que encuentras lo mejor. Rebuscando te llevas un melocotón. En cuanto al saborcillo de la Coca-Cola, ¿no? Que es cuando te la reas y te tiempla, porque yo me tiemplo con el melocotón en los calimochos. Entonces, en ese caso, Fran está en esa parte, está encontrando los melocotones ricos, está templando con la Wii, ¿no? Y está encontrando esos juegos. El caso de Xbox 360 son juegos que yo creo que... Aquí, vamos a ver, Germán, ¿tú qué juego juegas de Xbox 360? ¿Gears y Halo? Bueno, pero tú comentas eso porque son exclusivos, pero... Claro. Yo qué sé. Y Alan Wake también, ¿no? El Alan Wake también es un juego muy a tener en cuenta. PC, yo te puedo decir, y el Gears of War también está en PC. Es que, claro, yo sé. Yo te puedo decir unos cuantos que para la gente que a lo mejor tuvo PlayStation 3 y no tocó Xbox 360, ¿vale? Que sería raro que hubiera gente así, pero seguro que lo hay. Te puedo decir unos cuantos por los cuales merecería la pena. Lost Odyssey, Blue Dragon, Mass Effect, por lo menos el 1. El 1. El Alan Wake, como ha comentado Germán, Halo Reach, Halo 3, Halo ODST. O sea, hay, ¿eh? Hay. Sí, sí. Mm. Bueno, la verdad es que me llama la atención. Yo, bueno, ok. Venga, Juan Carlos. Juan Carlos, noticia. Simplemente ya quería terminar con la última noticia. Esto es probablemente irrelevante para otras personas y algunos de nosotros, pues, le interesa mucho. Pero PlayStation Plus cumple 5 años. Desde el 2010. Recuerden que el servicio se lanzó en el junio del 2010. El 29 de junio del 2010 y cumple 5 años hasta el día de hoy. Por lo tanto, Sony te está regalando un regalo edición limitada que llegará automáticamente a tu correo, a tu email. Carlos. Exactamente, no sé qué tenga que... Juan Carlos. Dime. Antes de decir lo que es regalar. Tú sabes que te gusta Sony, ¿no? Sin duda. Yo quiero que le des una nota a lo que regalan. En ámbito de... Por ejemplo, tú imagínate de 10 al 0, ¿vale? Pero no en el ámbito de si te guste o no la nota, sino en el ámbito de la guarrería que es. Sí. ¿Y te dieron una nota? Es una nota, pues dije, es irrelevante para algunos y probablemente para otros intereses, ¿no? Pero este simplemente es para la gente que empezó con PlayStation Plus desde el principio. Pues, Juan Carlos, yo empecé un mes después. Como no me den el regalo, me voy a cagar en la puta madre de Yoshida este, como coño se llame. Lo que te pide Sony es que cheques tu correo. La pregunta con la que terminan es, ¿ha sido uno? ¿Crees que puede ser uno de ellos? Pues échame un vistazo a tu email, porque hoy contactaremos contigo. Conmigo pues... no han contactado, ¿eh? Conmigo tampoco, los hijos de puta. Bueno, ahí queda. Es yo una tengo... nota no muy interesante. Vamos a ver, tienes que ser usuario hasta el 2000... Coño, que susto me ha pegado mi madre. Dios mío, coño, que ha venido aquí. Espera, luego le editas. No lo pienso editar, Y buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, señora. ¡Señora! ¡Señora! Bueno, Germán, coño. Oye, nos tienes que pasar fotos, ¿eh? ¿Me puedes dejar que estoy trabajando? Entonces, mira... En esta noticia de Juan Carlos, tienes que estar 5 años interrumpidamente. Quiere decir, si haces una semana después, te jode, no te van a llevar nada. Tienes que estar desde el 2010 que empezó el servicio. Y luego, el regalo es que tú chequeas tu correo y el regalo es 1, 2 y 3, un póster. Probablemente. ¡No joda! ¿Un póster? No, es un póster. ¡Vaya mierda! Esto es una edición limitada. Es un regalo limitada, cuidado. Claro, tiene que ser limitada. Pues yo quiero esa edición limitada. Pero bueno, eso me parece una puta mierda. Para eso casi que es mejor, hombre, que se ahorren. Para esa gente que ha sido fiel, que te ha estado dando dinero 5 años consecutivos, tiene que decirte, oye, dame tu puto correo porque vas a tener el juego que te saca de los cojones de la Store. Sí, de verdad que debería ser así, ¿eh? Algo de eso sí. Oye, te voy a hacer una pregunta, Pintos. ¿Tú que eres de físico o de digital? De físico, lo he dicho antes. Pues ahí tiene el póster, físico. Pero no se han metido mierda, coño. Pero no es igual. Yo soy de físico, pero coño, o sea, a mí me llega PlayStation y me regala, yo qué sé, un jueguecito en digital, coño, pues no le llevas a los pies, pero gracias, coño. Claro. Sí, yo esperaba un juego digital, la verdad. Algo medianamente bueno, ¿eh? Un juego digital, no pasa nada. Y que más seas de físico digital, no tiene que ver nada. A ti te lo regalan, tú te lo bajas y fuera. No estás haciendo nada malo. Oye, madre mía, cómo estoy con las metáforas hoy. No le mires a los caballos los dientes si son de oro. Entonces, a mí lo que me... Joder. Madre mía, ¿en serio? Oye, Chicho, una pregunta. Tú estas metáforas las tienes apuntadas, ¿verdad? Ahí en una libreta, ¿verdad? No, tío. Macho, estoy cachondeando porque soy un hombre de campo. No, vamos a ver. Es más o menos así, pero la gente me entiende. No le mires al burro los dientes cuando es regalado. Entonces... A caballo regalado no le mires el diente, Chicho. Eso, no le mires el diente. Joder, macho. Hijo de puta. Eso es una guardería. Y Sony, macho, Sony es que no tiene detalles, ¿eh? Que Sony no tiene detalles nunca con nada, macho. Fíjate, a la gente con 5 años un poste, un coche de papel. Bueno, perdona, Chicho, que te interrumpa. Vamos a soltar la última noticia. La última ya para terminar un poco esta parte, ¿no?, de las noticias, que ya creo que nos hemos extendido... un poquito, ¿no? Hemos mantenido los tiempos como bien hemos hablado, ¿no? Si me gusta. Así que bueno, la última noticia que tengo es que Project Zero, este juego tan esperado por mí para mi Wii U, puede que no llegue en castellano. ¿Por qué? Porque ¡bravo, Nintendo! ¡Bravo! Espérate, está confirmado que llega a España, ¿no? Pero en la página oficial de Nintendo solo anuncia que llegará en inglés, alemán y francés. ¿Qué os parece? A mí una putada, porque este juego o sale en castellano o no pienso comprarlo. Porque era un juego que yo tenía marcado en mi agenda, tío. Y a mí que no salga en mi idioma, tío, nada, no pienso comprarlo. No sé qué opinaréis vosotros de esto. Juan Carlos, ya sé que tú eres bilingüe. Yo, tú, yo no tengo Wii U, así que no, me da igual. Como si el director de que ha creado por el cero se suicida mañana, me da igual. Joder, sí, me da exactamente lo mismo. Especialmente cuando yo escuché a Germán decir que si el juego estaba traducido a español latino, no lo iba a jugar. Bueno, no precisamente este juego. Así que desde ese entonces dije, Germán es un pendejo y no sabe lo que dice. Juan Carlos, por eso me da exactamente lo mismo. Juan Carlos, si tú sabes que a mí me gusta tu dulce voz en estas noches románticas que pasamos tú y yo, ¿cómo me puedes decir ahora esto? Entonces, era mentira, todo lo que me dijiste era mentira. Era mentira. Jugado a todo dar. Juan Carlos, tienes que entender un poco cuando decimos esto del tema de español latino. No lo decimos ni por falta de respeto, por supuesto, a esta gente con este tipo de habla, ni nada de eso. Viniendo, pero para ustedes, yo no sé. No seas pendeja. Pero que sí es verdad que es para nosotros, a lo mejor igual que para la gente, ¿no? Pues de Sudamérica puede resultar un poco, pues a lo mejor gracioso oírme hablar a mí, ¿no? Porque y encima como hablo, ¿no? Con mis grandísimas metáforas. Claro. Yo soy español y me parto cuando lo oigo, ¿sabes? Pues digo. Pero yo, por ejemplo, el Sombras de Mordor lo jugué pues casi un 40% en versión de esta de las Kagan, estas que sabéis que ha sido bloqueada, ¿no? Cuenta primera, secundaria, ¿no? Y me vino con español latino. Y bueno, es un poco difícil porque escuchar, por ejemplo, al puto bicho, como si, no me acuerdo el nombre, por favor, al Gollum, perdón. A Gollum hablando como una novela es difícil, ¿me entendí? Novela, pero porque nosotros tenemos un poco siempre esa manera de hablar como a lo que vemos, ¿no? A las telenovelas, sí. Por las tardes, ¿no? Chicho, bueno, Chicho, perdonad un segundo. Recordad que la noticia es que no iba a salir en castellano, no que iba a salir en latino, pedazo de cabrones. Bueno, pero... O enfangáis con el aroma de este latino, este aroma sabrosón y nos ponemos tontos. Pero Germán, como tú faltaste al respeto con el español latino, Juan Carlos... Germán, tú sé... Me lo ha dicho varias veces. Tú sé sincero. Si sale en español latino, ¿te lo compras? En español latino... Sí, me sí me lo pillo. Que no diga que sí, porque sería un poquito. Vamos a ver, Juan Carlos, si te aguanto a ti. Te mando mensajes privados y todo. He disfrutado cualquier tipo de... Yo he jugado muchos juegos en español de España. ¿Cómo? Por ejemplo... Pero, Juan Carlos, pero tú tienes que disfrutar tu idioma madre. Y... No me jodas, Juan Carlos, no es lo mismo. Y mucho antes de conocerlos a ustedes, y jamás he sentido una puta molestia, ni por su acento, ni por nada. Es extraño, pero, tal vez sí. Yo jugué a no en español latino, incubo. Al menos yo no. Pero, Juan Carlos, jugué todos en español latino, y qué acento tan hermoso tenía. Es un exótico acento mexicano, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, Juan Carlos, yo te dije que habías estado visualizando el Chavo del Ocho durante toda su emisión. Te lo dije ayer perfectamente, güey. Eso, para empezar, no te quieras limpiar el culo, maricón, que eso me lo acabas de decir ayer. Así que no me vengas con tus poterías. Sí, sí, yo te digo una cosa, tío. Realmente, claro, uno quiere jugar los juegos, pues a poder ser, ¿no?, subtitulado en tu idioma, y si pueden ser con un buen doblaje, pues mejor. Pero yo te digo una cosa, yo jugué al Halo 2, creo que fue, que venía en latino, en neutro, no sé. Y, sí, latino, ¿sabes? latino. ¿Sabes? Yo cuando escucho al jefe maestro decir, necesito un arma, pues no sé, ¿sabes? Tampoco, digo, ¿sabes? Tampoco voy a matar a nadie. Dígame, ¿quién habla así? Yo no conozco un puto mexicano que hable como ustedes hablan, maricones. A la que no está, yo lo siento, Juan Carlos, era mi primerito día. Necesito un arma. ¡Detrás de ti, imbécil! En inglés me gustaba la frase que decía, ¡cumplíos, imbéciles! Bueno, vamos a centrarnos un poco. Decidme qué opináis ya, y si no cortamos ya esta parte ya de noticias. Si voy a aportar algo más bien. Que a día de hoy, que a día de hoy, tío, llegue un juego, y además no un juego cualquiera, que vale que a lo mejor, vale que no sea a lo mejor el juego más famoso de todos los que pueda sacar Nintendo, ¿no? Pero coño, que se supone que un juego de una buena producción y que a día de hoy no llegue aquí a Europa con sus títulos en español, tío, es deprimente. Pasa, sí, pasa lo mismo con ese juego que con el Elder Scrolls Online, que está en inglés, en francés, en alemán y en español, ni subtitulado ni capullo. Exactamente. Pasa lo mismo. Sí, pero es que The Witcher 3 creo que está doblado al brasileño, ¿eh? Ojo. No al portugués, al brasileño. ¿Esto qué mierda, es? Es lo mismo, ¿no? Ojo, ¿eh? Es lo mismo. Pone brasileño, no pone portugués. Yo no sé si es que es una rama como la del latino, que es el castellano falso. Algo parecido, ¿no? Un símil, ¿no? ¿Me entiendes? Y más que una traducción no vale tanto dinero, por Dios. Si una traducción te la hace casi, unos fans, tío, del juego. O sea, ¿tú sabes la cantidad de parados que hay en España, tío? Si eso le da 4 euros a uno y te lo hace. Claro. De hecho, el Life is Strange, ¿puede ser? ¿Me equivoco de nombre? Sí, Life is Strange. Sí, Life is Strange, lo estoy jugando. En este caso, por lo menos la versión de PC que yo tenía, estaba en inglés y simplemente unos fans la fueron poco a poco moldeando, sí, ¿no? Y al final estaba de puta madre. O sea, y es que y está muy, que... muy sencillo, Chicho. El inglés que tiene Life is Strange no es tan complicado. Uh-huh. Es muy, fíjate, muy sencillo. Sí, dime. Que lo que me habéis sacado del tema de The Witcher, que tampoco es, que no está en español, eso es porque vosotros si jugabais The Witcher 1, que daba, había voces en español. Estaba doblado, yo sí me acuerdo, pero era un doblaje que era una puta mierda, pero eso no tiene nada que ver, una puta mierda, o sea, era como si dos perros os estuvieran violando las orejas. Sí, pero bueno, Denny, también sí, tenemos la otra contrapartida de Metal Gear. Metal Gear 1 está doblado al castellano. Ese sí que bien. Sí que tiene una buena doblación, pero de Witcher. Fue posiblemente el mejor doblaje al español que ha habido, tío. Claro, si ahora de pronto te vienen todos los Metal Gear en inglés, pues dices tú, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, lo que habéis comentado, okay, los que habéis comentado del Metal Gear, también Kojima dice que es que no se cuidó el juego, en este caso el primero, que fue el que se dobló a más idiomas. Hubo países que no lo cuidaron como a él le hubiese gustado. Porque como vosotros sabéis, este hombre Kojima, el cabrón este, a todas las sesiones de doblaje, el cabrón iba a todas. En Japón me refiero. Iba a todas. Entonces él no podía controlar cómo se iba a doblar a todos los idiomas. Entonces, en teoría, por eso se traduce a inglés y todo a más inglés. Que claro, también es un poco una excusa, tampoco es una excusa como para no gastarse también dinero, también hay que decirlo, pero yo bueno. Yo creo que eso me suena a mí excusa, sí, sí, tío, porque si él supiera español y hubiera escuchado el doblaje de España, hubiera flipado, vamos. Claro. Sí. Claro. Bueno, sí, ¿tenéis algo más? ¿Tenéis algo más? Bueno, sí, tú, perdona, Juan Carlos, estaba hablando. No, nada más es eso, simplemente de que prefiero 100%, si tuviera que escoger, jugarlos en inglés. Bueno. Además, tío, que a mí me llama muchísimo la atención que este juego, tío, que podría ser una base importante, ¿no? Porque es un juego, se puede llamar dentro de los hardcore, ¿no? De Wii U. Y bueno, yo creo que da a entender realmente que Nintendo, pues aquí en España, pues... Bueno, no sé la base que habla de Wii U, ¿no? Pero debe de ser muy poca, la verdad. Entonces ellos ni siquiera le dan importancia para eso, ¿no? Coño, una pena, la verdad. En Genorama, tío, José, o sea, Frico y Mai... son dos personas que, vamos, que le encantan ese juego y que están todo el día diciendo que se lo van a pillar, que le encanta, y realmente es una putada para ellos, que se lo van a jugar igualmente porque les gusta mucho esa saga, pero de hecho lo han comentado ellos, que es una putada el hecho de que no venga subtitulado en español. Claro. Sí, hombre, y no cuesta trabajo, joder, simplemente un pequeño subtítulo. Y yo creo que ellos van a poder sacarle al juego, porque yo creo que con un poco de esfuerzo sí se puede entender, porque tampoco creo que tenga una, ¿no? No, ellos que sí, se defienden con el inglés, por lo menos para leerlo. Pues digo, y tampoco su historia, ¿no? Creo que sea una cosa. Yo creo que lo que mola es ese momento, ¿no? De tensión del juego, ¿no? Chicho, bueno. Sí, Chicho, perdona, pero este juego sí tiene historia, ¿eh? No es. Vamos a ver si me entiendes, perraca. Claro que tiene historia y por supuesto que está muy bien, pero me refiero que no creo que sea un inglés muy, muy difícil. Bueno, para quien sabe, para quien depende de los conocimientos que tenga. Eso es como todo, tío. Bueno, pues sí, Fran, pero Fran dice que José me ha ido conociendo un poquito, pues igual de ese poquito yo, van mira, sacando. Mira, Chicho, mira, yo te digo una cosa. Yo tengo un montón de juegos para jugar en mi idioma que los voy a entender y los tengo sin jugar. Y por muchas ganas que tenga de jugar Project Zero, tío, yo no lo juego en inglés porque no me sale de los cojones, así te lo digo. Ya, por muchas ganas que tenga. De hecho, si mira, perdonadme un momento. Mira, tengo el Kingdom Hearts ese de la 3DS y no lo he jugado por eso mismo. Pero lo tengo y está en inglés. Y no lo he jugado y me apetece, pero... ¿Eres fan de Kingdom Hearts? Yo me he pasado todos los Kingdom Hearts. Pero no eres fan. Bueno, pues... Es una delicia de juegos. De verdad que tienen que experimentarlos, Chicho. Si tú no los has jugado... Hombre, yo tengo una cosa. Hombre, yo me ese... nivel 2. Por ahí existe un audio, amigo Frank, ahorita que tú estás aquí. Sí. Que dime, la verdad dime. Yo hasta lloré. Con ese anuncio de Kingdom Hearts en la conferencia de Sony. Es que realmente ese juego a mí me trae unos recuerdos y una alegría que... Yo me casi muy parecido a tu audio, muy, muy similar a tu audio. Sí. Por eso simpaticé mucho con tu audio, porque, wow, o sea, no soy bueno, el único loco aquí. No, coño, que cuando a uno le gusta una cosa y se emociona y además lleva muchos años esperándola, pues normal. Lo que sí te quería comentar... Es que, bueno, en el caso de Frico y de Mai, ellos a la hora de lo que es leerlo, se defienden bien. Y más cuando estoy hablando hoy con el Frico por WhatsApp y tal, y estaba comentando que él se pasó el juego de Psychonaut, que no sé si lo conocéis. Sí. Bueno, pues él se pasó el juego del Psychonaut y por lo que me ha dicho ahí necesita cierto nivel de inglés, porque a lo mejor los chistes o cosas así no los entiende. Y él dice que se lo pasó sin problema. Pero yo que sé, que puede haber mucha gente en España a nivel general... que sí le darían una oportunidad a ese juego y a lo mejor esa oportunidad se la han arrebatado al no subtitularlo. Bueno, pues yo creo que aquí vamos a concluir ya con las noticias. Estas noticias breves e intensas en las que Nintendo ha tenido un poquito de protagonismo, ¿no? Bueno, bueno, damos por concluido la sección de las noticias. Debate. Nos acaba de llegar una noticia de última hora. Nos han llegado un audio de nuestro amigo Leo González en el que se muestra el sufrimiento animal en una violación extrema. Pasen y escuchen ustedes mismos. ¡Ay, Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡Ay, pinche! ¿Por qué, Juan Carlos? ¿Por qué? Y para todos los que escuchen esto, recordad atar a sus puercos en la pocilga y pensad que vosotros cualquier día podéis ser uno de esos marranos. Así que mucho cuidado. Y ahora en esta parte del programa, a qué estamos jugando, vamos a comentar un poquito los juegos a los que le estamos dando ahora mismo, juegos que no hemos pasado y demás, y primeras impresiones de otros títulos. Por lo que vamos a empezar a ver qué nos comente nuestro amigo Luja, a qué le ha estado dando últimamente. Así que Luja, comienza tú y deleítame. Pues yo mismo. Pues yo lo que leo últimamente, hombre, a mí Juan Carlos, lo vamos a decir públicamente, me regaló el Wolfenstein, el New Order, y empecé por ahí, pero logré pillar por los pelos en un game perdido de la mano de... Sí, Luis... Un Wolfenstein... Se te escucha regular, Luis. Pero sigue, pues sigue. A mí me pasa lo mismo con... No, pero a mí me pasa lo mismo contigo, que se te escucha medio regular nada más. Pero espera, es normal, Luca. No te preocupes, yo tengo esta que... Sigue. Si no pienso editar, sigue. ¿Se me oye mejor ahora? Sí. Bueno, pues eso. Y digo, bueno, pues como una precuela, digo, vamos a empezar por este. Y vamos, lo único que cambia de... Perdona, ¿empezaste primero por el Old Blood? Empecé a jugar el New Order. Pero compré el All Blue, digo, bueno, es una precuela. Digo, pues empiezo con este, termino y me engancho con el New Order otra vez. Ah, vale. Uh-huh. Y de verdad que empecé a jugarlo, la mecánica es idéntica. Lo único que cambia es las armas, porque uno estamos en 1947, que es la precuela, y en el New Order está en 1960. Y el arma que más me llama la atención es la tubería, tío. Joder. Pero la tubería te... Dios, la tubería, ¿cómo la te cargas? ¿La tubería de tu casa o la tubería del juego? ¿De qué estamos hablando? Yo me estoy imaginando La tubería como arma de Lord Blood. Ah, vale. Sí, perdona. ¿Tú has jugado, tío? ¿Tú has visto cómo te cargan los nazis clavándole la tubería en el pescuezo? Sí. Le cabas la tubería, con la otra la polla y le vas a... Y le va sacando la sangre, va saliendo la sangre por el hueco del tubo, tío. Está guapísimo. Pero Luis, la tubería que es. La tubería en la precuela, ¿no? Sí, estoy hablando de la precuela. Ah, vale, perdón. Sí. Yo es que no la he jugado, tío. No has jugado la precuela. Hostia, pues juégala, te lo recomiendo, no, pero. No lo he tocado todavía. Pues juégalo, que está bastante guapo, tío, pero chulo, ¿eh? Y además, ya te digo, la tubería sirve, la puedes usar de arma a dos manos. Como tiene una rosca. La desenrosca, la usa un arma en cada una parte de la tubería en cada mano, y la puede utilizar también para subir para escalar por la pared, vamos. Que vamos, la tubería es multiuso. Parece una Thermomix, vamos, la tubería. Ya veo. Así, ¿no? Es verdad, según la tubería, se de todo. Y ya después, pues, lo lógico, tiene como una pistola que lanza granada. Y eso... Pues es recomendable que cuando vayas jugando, pues te la vayas guardando un poco. Porque la munición escasea y para los enemigos que te pueden venir y te vienen, te van a venir muy bien. De más envergadura, de eso, además de los sordaillos y los perrillos que vienen. Mini jefes, digamos. Sí. Mm. Sí, cuando vienen así enemigos más tochos. Cuando vienen enemigos más tochos, te sirven. Pero ya después, lo más normal... Pues el fusil de asalto, la pistola con silenciador. Y las armas más o menos se equivalen la una a la otra. Pero vamos, lo que sigue siendo un gustazo en un juego y en otro es cargarte los nazis, tío. Matar nazis es que, vamos, orgánico. Sí, yo eso lo apoyo. La diversión más grande del juego. Es increíble y además es que ya de por sí te entran ganas de matar nazis por todo lo que hicieron, pues a eso más todavía, tío. Porque son unos hijos de puta, pero con todas letras. Entonces, Juan Carlos, aparte de... Perdona, Juan Carlos. Es que he visto una foto de un cerdo aquí y me ha venido el nombre de este. El tema de historia es que va en una precuela que tú... No, una precuela. La historia... Tienes que conseguir unos papeles de una doctora, de una investigadora. Sí, pero ambientado, entre comillas... Está ambientado casi todo el juego en el castillo, como si fuese el Return to Castle del Wolfenstein. Pues igual, está ambientado casi entero en el castillo. Menos casi la última parte, un poquito de la última parte... Todo lo demás está ambientado, lo que es en el castillo, en la mazmorra, en los sótanos. Está de escándalo, está muy bien ambientado, ¿eh? Y es que huele a shooter de la vieja escuela, pero por todos sitios, tío. Eso debe botiquines, debe armaduras. Eso que te iba a preguntar, Luis, que sigue siendo fiel a su género, ¿no? A lo que fue Wolfenstein. Sí, sigue siendo además 100%, porque yo ya te digo, me gustan mucho los shooters, y yo cuando vi un botiquín y cuando vi el símbolo de la armadura, se me pusieron los pelos de punta. Digo, ole. Y además lo que tiene este es como el otro. Como el Wolfenstein, como el New Order, que te recupera la vida cuando, por ejemplo, te pega un tiro, te va recuperando la vida de 20 en 20. O sea, tiene la barra de vida en 100, si te pegan tiro hasta que te llegue a 81, por ejemplo, se te recupera hasta 100. Pero como pase a 79, se te quedan 80 solo. Y ahí, vaya, vaya, a mí me interesa mucho agarrarlo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Además tiene la misma, ya te digo, la misma, lo que es la base del juego es idéntica a la de New Order. Pero, por ejemplo, hay cosas que pasan a... No sé si decírtelo, pues me callo mejor. Pero ahí, a partir de cuando te meten más... Porque diríamos que tiene dos partes el juego, ¿no? Una parte que va sobre el que entrena a los perros, que no me acuerdo cómo se llama. Rudolf... Es que no me acuerdo cómo se llama. El alemán. Rudolf, un alemán. Rudolf Hess. El rubio ese cachas, ¿no? Ese, el rubio ese cachas. Rudolf Hess no es. Primero va de ese tío y después va de la investigadora. Pues cuando va más para la parte de la investigadora, el juego empieza a ponerse un poquillo más macabro. Y está muy chulo, tío. Y está bastante bien. ¿Tú te has encontrado bastante con este juego? ¿Te has encontrado lo que esperaba o esperaba? Sí, sí, sí. Me he encontrado lo que esperaba y más. Porque vale 20 pavos y a mí me ha dado 8 horas y pico de juego, o casi 8 por ahí. Si es 8 que... horas, wow. Y ya te digo, yo como voy, porque no tengo tiempo, que si los niños tengo un poquito de tiempo para jugar, tampoco soy un completista al 100% de sacarme el platino, de me lo tengo que sacar. No, porque entonces tengo el New Order, lo tengo ahí casi muerto risa. Y bueno, ahora mismo estoy jugando a él, ¿no? Pero ya me lo pasé y estoy jugando al New Order, que me quedé por el matando al London Monitor, creo que se llama, el bicho ese. Pero ¿qué es eso? Que yo no soy un completista 100% porque no tengo tiempo y me ha durado 8 horas y pico. Wow. O sea, The Order 1886, muerte de asco. Bueno, The Order, yo creo que no hablan mucho de The Order ahora. Yo me limito a opinar. No, pero que pasa, digo que pasa, es un shooter, tío, y que te dé unas 8 horas de juego, está muy bien, ¿eh? Está exagerado. Pero es que, Luis, cuando sigas jugando ese juego, te vas a dar cuenta que no te va a durar 8 horas, que es que te va a durar más. Y en teoría, debes de pasártelo una segunda vez para completar la historia. O sea que... Ojo, sí, ya no lo dirás cuando te la acabes. Me estoy dando cuenta de que me está durando más que el otro, principalmente porque desde que me llegó el juego lo estoy jugando. Solo lo he dejado un par de fines de semana o por ahí para jugar al Old Blood, que entre tanto he tenido viajes y tal y no toco a la consola. Y ya me lo pasé el fin de semana pasado. No, el otro, perdón. Y ya estoy jugando al New Order y este fin de semana que viene también jugaré al New Order. O sea que yo solamente estoy jugando New Order, Old Blood. Y desde que me llegó el juego, así que es un cálculo lo que llevo. Y dura, y son... Este Old Blood es altamente recomendable, tío. Si te gustan los shooters y echas de menos un shooter de la vieja escuela... Y aunque no sepas de qué va de la vieja escuela, juégalo, tío. Tienes que jugarlo. Porque te vas a divertir. Por el precio que está hablando, de lo recomiendas, ¿no? Imagino. Sí. Calidad-precio, bastante. Y cuando coja la escopeta recortada y empiece a pegar tiros, eres capaz de ir a la tienda y pagar más. Bueno, pues ¿alguna cosilla más que quieras añadir o pasamos ya al siguiente? No, yo ya por mí ya me tengo que ya cambiar de calzoncillo porque cada vez que hablo de este juego se pone dura. Bueno, pues Pintor, si quieres tírale tú. Bueno, pues yo en principio quería hablaros de lo que sería el Castlevania Lord Shadow 2, que es el que estoy prácticamente jugando ahora mismo. Pero Pintor, perdona que te interrumpa, el primero sí. lo terminaste, imagino, también, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto, tío, el primero me lo pasé. Okay. Y la verdad es que, no sé, tío, me llena un poco de orgullo el hecho de que Castlevania, que siempre ha sido de Konami, pues bueno, pues quisieran, digamos, reiniciar un poco la saga o darle un giro de tuerca, evolucionarlo de alguna manera y que pensaran en una empresa española como Mercury Steam para llevar a cabo este proyecto, que no estamos hablando de cualquier franquicia de Konami, que Castlevania es una franquicia bastante famosa. Y bueno, me pasé el primero, como te he dicho, me gustó bastante. quizá a lo mejor, no sé, la historia muy puntualmente en algunas cosas, sobre todo al final, me perdí como un poquillo como diciendo, ay, ¿qué ha pasado aquí, tío? Que de repente, ¿sabes? Pero que bueno, que no es tampoco su digamos, su factor bajo, ¿no? O el sector bajo del juego, porque realmente para mí el juego es muy redondo. Y claro, pues que tenía muchas ganas de continuar con esta segunda parte. Y nada, pues comenzamos llegando al mismo protagonista, que es Gabriel, y que después de los acontecimientos del primer juego, pues continúa exactamente de donde empezó, que no voy a decirlo porque si no sería soltar un pedazo de spoiler para aquellos que no hayan jugado, sí. Porque el juego empieza de forma directa desde que acaba el primero. Y bueno, te das cuenta, mucha gente, tío, yo he escuchado que ha criticado a este juego, no sé si por continuista o porque bajó el listón, no sé, tío, para mí me está gustando, me parece mejor que el primero, además. El hecho de tener más habilidades... es cierto, tío, que hay una cosa que no me gusta del Castlevania 2, que es el sigilo, tío. Ay, porque... eso es lo que te iba a preguntar, estabas dejándote. Ya, tío. Ya. Sí, sí, uh-huh. Sí, sí. Porque exactamente, tío, es que hay ciertas partes en las que han metido como un poco de sigilo en este juego, pero es que para mí está gracioso, pero no termina de cuajar, tío, ¿sabes? Es que hay veces que incluso resulta innecesario, ¿sí? Porque te encuentras como una especie de manchas negras por las cuales tú te puedes meter y a lo mejor te conviertes, pues utilizas lo que serían los poderes de la sangre y te conviertes en una rata, ¿vale? Para intentar pasar por otro sitio. Digo que está gracioso, ¿por qué? Porque a lo mejor tienes que pasar por ciertas tuberías y tal, y entonces pues como que te da vidilla, pero que realmente no es una cosa que digas tú, coño, es importante para el juego. O sea, si no estuviera tampoco lo habría echado de menos, sí, eso, ¿sabes? Que no suma, ¿no? Exactamente. Tampoco es que reste, pero no suma. Y bueno, la labor artística, tío, está a la altura no solamente del primer juego, sino de muchos Castlevania. Tiene una banda sonora, tío, de verdad imponente. Es más grande que el primero, más abierto, más sólido. Y por supuesto, pues los jefes finales siguen siendo realmente impresionantes y con una mecánica de combate, tío, que tienes que estujarte a veces un poco la cabeza para pillarle el rollo y matar al monstruo, ¿sabes? Y ya te digo, a mí este juego me está gustando muchísimo, tío. No tengo nada más que decir, ¿sabes? Porque realmente es un juego que realmente hay que jugarlo. Yo me lo he comprado, creo que me costó, Germán, 12 euros o por ahí, creo que fue que me costó, tío, de Xbox 360. O sea, que tú fíjate el precio, ¿sabes? Tú fíjate el precio, tío. Y un juego. Mira que yo personalmente fue uno de los juegos que dejé en el camino por X o por Y. Y la verdad es que sí me encantaría jugarlo, pero a veces me pesa un montón regresar a jugar... PlayStation 3 o en mi caso, ¿no? Que tengo PlayStation 3 y Xbox 360, pero siempre he preferido jugarlos en PlayStation 3. Me lo estaban prestando hace poco, pero es que para qué lo acepto si la verdad no le voy a meter el tiempo que necesita. Entonces, pues, sí me quedo con ganas, pero pues después de verte hablar, bueno, se te mete un poquito de inquietud. De todas formas, Juan Carlos, tú imagínate que este juego, ¿no? Al tener el sello español, ¿no? Por ahí tendrá un jamón, seguramente por ahí serigrafiado, y tú por ahí ya puedes tener una lista que te puede dar ese plus, ¿no? Para decidirte una vez a jugarlo, ¿no? Es que no es eso. Yo capullo, madre. Estoy seguro que el juego es una pasada, pero simplemente a veces sí me pesa un poquito regresar a la generación pasada. Por eso mismo digo que eso de la retrocompatibilidad no va mucho conmigo. Porque sí, no digo que no. Alguna vez te entra la nostalgia, como ahorita lo de Shadow of the Colossus, que lo empecé a jugar un poquillo. Pero, es que eso me pasa cada, no sé, mucho tiempo. Yo ya te digo, Juan Carlos, yo no soy una persona de recomendar juego a la ligera, ¿sabes? Porque también, sobre todo cuando no conozco los gustos de la gente. Pero, tío, si te gustan los Castlevania en general, claro, ¿sabes? Este juego, vamos, tenés que jugártelo sí o sí. ¿Vale? Los dos, el primero y el segundo. Y también el que hemos hablado antes fuera de línea, el Mirror of Fate, que salió también una versión en HD y que además podéis encontrar el Castlevania Lord of Shadow 1 junto con ese. Podéis encontrar una edición. Y yo lo recomiendo todos, tío, de verdad. El 1, el Mirror of Fate y el 2, ¿sabes? Están muy bien los tres. Pues ahora que vamos a estar sin muchos juegos grandes de PlayStation 4, yo creo que sería un buen momento para tomar algunos. Pinto, una cosa que te quería preguntar, ¿estos juegos más o menos duración, cómo andan? Pues me pillas, tío. Creo que el primero me lo pasé también te digo que yo soy bastante completista muchas veces en los juegos, sobre todo cuando me invita a ello. Y creo que el primero me lo pasé en unas 9 horas o así, 9 o 10 horas, creo que me duró más o menos. El Mirror of Fate te dura menos, porque es que me parece que, no lo sé, y corrígeme si me equivoco, pero me parece que el Mirror of Fate fue para 3DS, ¿no? Sí, yo el Mirror of Fate me acuerdo perfectamente que duraba, completándolo al 100%, duraba 10 horas. Sí, pues por ahí también más o menos. Pero, yo a lo mejor... pero completándolo al 100%, pero es que el Mirror of Fate es que no era rejugable, porque... yo recuerdo que cuando estuve jugando me pasé el juego, no sé si me duraría sobre 7 o 8 horas, y luego para encontrar lo demás que había por ahí perdido eran un par de horas, 2 horas y algo, porque prácticamente estaba todo a mano, no había nada muy muy rebuscado. A mí me duró menos, el Mirror of Fate, te digo, la verdad me duró menos porque no me invitaba mucho a ser muy completista con él. Y me duró menos, ¿sabes? Pero también está muy guapo, tío, porque es que recuerda a los Castlevania clásicos de toda la vida. Y ya te digo, con esta segunda parte, tío, pues estoy jugando, llevándolo a medias junto con otro, que ya también hablaremos ahora de él, que la verdad, pues me está gustando muchísimo, tío. Dudo mucho que me decepcione el final del juego, ¿eh? Sí, se me hace que voy a tomarte la palabra, amigo, y voy a intentar darle una oportunidad a esos juegos porque... Es cierto que deja, es que, bueno, tú no sabes la historia detrás, ¿verdad? Pero pues gracias a Call of Duty yo me encerré muchísimo en ese tipo de juegos. Entonces, me olvidé de un montón de joyas que salieron. Niño rata. Y la verdad, sí quiero retomar muchos juegos, ¿eh? Tengo muchos juegos que me encantaría retomar, ¿eh? Y precisamente aprovechando ahorita la escasez de juegos en PlayStation 4, que la va a haber sí. por unos mesecillos, yo creo que... Sería el mejor momento para hacerlo, ¿eh? Yo creo que me lo voy a plantear muy, muy, muy en serio. Sí, a mí me pasó algo, Juan Carlos, me pasó algo parecido que te pasó a ti con Call of Duty. Me pasó con World of Warcraft, tío, que me tuvo totalmente preso. Uf, y también me pasó World of Warcraft la leche. Sí, sí, sí. Y me pasó también durante un tiempo con el Battlefield 3, tío, jugando online, ¿sabes? Que te atrapan claro. Y te olvidas de todo, tío. Sí, sí, es la verdad, y es una pena, ¿no? Yo no... realmente el juego cumple, ¿no? Porque si te atrapó tanto el juego, pues, es bueno, ¿me entiendes? Al menos, yo sé que los Call of Duty en estos tiempos son muy atacados y ya un poquito hasta despreciados, si tú quieres decirlo. Pero, pues, realmente, personalmente, para mí, los Black Ops han sido los que han marcado realmente lo que el juego... cuando el juego realmente pesaba, y claro, el Warfare 2, el Modern Warfare, que fue uno de los más grandes que tuvo, pero bueno, pues sí, lo que fue Black Ops 1 y Black Ops 2, híjoles, yo realmente era extremista, es que era algo como que me tocó muy feo, y pues sí, desafortunadamente me olvidé de grandes títulos, y no son unos cuantos, son varios, y... Fue mucho tiempo que estuve encerrado en ese mundillo, pero bueno, no me arrepiento de él porque la pasé bien, pero... Sí, no, claro, ahora que le dedicaste, pues son tuyas, son, no, ¿sabes? Claro, pero después te pasa lo mismo que a mí, que tiene en el cajón, no sé si son 15 o 20 juegos que ya no he jugado, y yo tengo Dishonored, tengo la trilogía de Mass Effect, tengo Portene, tengo yo que sé lo que tengo. Así estamos un poquillo todos, me parece. Pues te va a volver más viejo, Luis, hasta que lo juegues, madre mía. Claro, fíjate que hasta... Pensándolo de otra manera, yo creo que fue un mal momento para mí el decidirme por PlayStation 4, pero el puto hype y 10 años de encima de una generación pasada, pues me hicieron más que nada coger mi PlayStation 4. Pero bueno, perra, lo que tienes que hacer ya... Lo ha gozado como una auténtica perra. Claro, bueno. Sí, sí, bueno, lo que tienes que hacer, Juan Carlos, Vital. Él y yo, lo hemos gozado. El Carlos Duty lo tienes que olvidar. Y tienes que comprar el Battlefront. El Battlefront, tío. Es que lo que le digo yo a Luja, que ahorita el Black Ops 3 me está llamando un montón. Simplemente por el hecho de que es Black Ops. Entonces, estoy en el... Juan Carlos, es que también eso de solo online, Luja, no me llama del todo. Juan Carlos. Dime. Vente al lado oscuro. Bueno, seguimos. ¿Qué? Seguimos. Juan Carlos, soy tu padre. Perdida, perra. Bueno, vamos a continuar con otro juego. ¿Qué os parece? Bueno, así te soñé, Germán. Voy a seguir yo, venga. Voy a seguir yo. Por aquí tenía antes, hemos estado hablando fuera de micro y se me ha olvidado que yo también me había pasado el Hotline Miami. Y este juego fue... sí. Es que a mí ahora me gustan los juegos indies. ¿Qué queréis que diga? Es que viene de herencia, Germilio. Bueno, viene de herencia. Además, yo creo que ser director es una infección ahora, ¿eh? Por lo que... Por favor, no me lo hagas Pero el Hotline Miami, hombre, yo no le toco a ninguno, ¿eh? Pero cuando el Frico lo ha analizado en Gainorama, tío, lo pone por las nubes. O sea, dice que es una bestialidad de juego, ¿eh? Dicen que es la leche. Es más, y bestia, mira, yo lo tengo en mi lista por jugar, ¿eh? Yo lo tengo ahí, pero yo lo empecé a jugar hace poco, pero bueno, tengo otras prioridades como Bloodborne y todo eso, ¿me entiendes? Por eso lo boté por ahí. Bueno, pues yo, mira, el Hotline Miami, y la verdad, por esto mismo que está comentando Pintor por aquí, lo que había escuchado por ahí, y tanto al Frico como a más gente, y además que este juego estaba muy bien visto, y yo sabía que era un tipo de jugabilidad así muy directa, y para echarme una partidilla que no me requería... Era un juego como para desintoxicarse, ¿no? Entre comillas. Y lo usé, pues digo, bueno, pues voy a echarme mis partidillas. Es más, empecé a jugarlo, tío. Empecé a jugarlo un día que llegué de trabajar. De hecho, fue un sábado. Llevaba varios días durmiendo poco. Y estaba hecho una puta mierda, tío. Me puse a jugar. Me tumbé en la cama con mi Vita. Me puse a jugar, tío. Y estuve jugando, yo qué sé, 3 o 4 horas seguidas. Con los ojos como platos. Así que imaginaros el enganche que tiene este juego. Así que os voy a contar un poquillo de qué va, porque me tengo aquí, tengo mis apuntes. Yo ahora soy más responsable, no como vosotros, cabrones, que no apuntáis nada. Tú sabes, ni tú te lo crees, maricón. Bueno, desde que te fusionaste con el Fraggle, madre mía. con Faggot, dices, con Faggot. con Faggot. Bueno, pues en este juego controla a un tipo, ¿no? Te pone en la piel de un tipo que se llama Jacket, ¿no? Y este tío, pues, va recibiendo llamadas, ¿no? No sabes, la verdad que no sabes por qué te llaman ni quién es el que te llaman, pero lo único que te piden es que mates. Y tú, pues, ¿qué vas a hacer? Pues matar, si es que... Claro, si me llaman y me lo dicen, pues yo voy y lo hago, claro. Exactamente. Hombre, claro, yo también lo haría. Muy normal, cualquier otra persona lo haría. Bueno, claro. Y bueno, luego te vas dando cuenta que no es solo que te llamen para matar, luego tiene un poco su rollo, ¿no? Quizá más tienes que saber interpretarlo, ¿no? Pero no es algo tan simple, ¿no? Por eso hay que descubrirlo jugando. Sobre todo al final, que es cuando te dicen un poco de qué va. Entonces el juego... Lo que es el tema de cómo se ve desde arriba, ¿no? La vista está cenital, ¿no? Uh-huh. Y cada vez que va a empezar una fase, ¿no? Justo antes siempre tienes que elegir una máscara. Hay una de un cerdo, hay otra de un pollo, hay varias clases. Cada una pues te da, es como, digamos, una ventaja, ¿no? Un atributo. Hay alguna que, por ejemplo, los perros no te atacan. Otras que no sé si te daban doble de munición, no recuerdo, pero hay un montón de máscara. Entonces tú ya eliges la que, si ves que por ejemplo hay muchos perros en esa fase, pues te pones tu careta de perro, la que te otorga que los perros no te ataquen. Uh-huh. Y bueno, y entra, básicamente el juego va en entrar casi a saco y reventarlos a todos. Con pistolas, con palos, con cuchillos... Con tuberías que te gustan tanto, Luja. Hombre, tú verás. Yo qué sé, tío. Con dieto y cada vez que revienta alguno, pues chorrea la sangre como una cosa mala. Al final acaba todo pringado. Luego, claro, mientras estás en este momento de reventar cabezas por todos lados, tienes una música, tío, que te pone a 1000 por hora. Pero son temazos, además, ¿eh? Son temazos. Sí, la música, tío, acompaña al 100% lo que es el que tú... Por eso os digo antes que estaba muerto de sueño, tío, pero fue poner el juego, tío, y la música con mis auriculares y reventando tú, que me puso, tío... Tú has visto... Bueno, iba a hablar del Snake, pero el Snake quizás aquí no entre. las pupilas, como el gato que tiene el Frico en su casa, que el gato, imaginaros cómo se pone loco perdido. Pues igual, tío, jugando con los ojos, vamos, como si me hubiese metido medio pollo. Nah, pero bueno, ahí también haces tú porque el gato se ponga loco perdido, cabrón. Bueno. Y ya está. No, pero oye, que te iba a decir que cuando el Frico lo analizó, él decía lo mismo, ¿eh? Dice, tío, que había noches que decía, coño, que me da, que me puse esta taquicardia al puto juego porque te pone, vamos, te pone que parece que te has metido medio pollo, ¿sabes? Sí, sí, yo lo llevaba, es más, yo lo llevaba compaginado con otro y lo dejé totalmente el otro lo llevaba muy avanzado, que creo que es el juego del que vamos a hablar ahora. Lo llevaba ya, le había metido unas cuantas horas y cuando empecé a jugar a este, hasta que no me lo terminé no pude parar. Aparte de que en realidad si no eres completista no es muy largo. Uh-huh. Yo ya te digo... ¿Qué te iba a decir? Me parece, tío, si mal no recuerdo, que este juego está desarrollado solo por dos personas, ¿eh? Sí. Sí. Totalmente. Sí. Solo por dos personas. Uno se encarga de la, digamos, no sé si es de la programación, y el otro se encargaba de lo que sería la banda sonora, ¿sabes? Sí. A ver. Sí, porque he estado viendo por ahí algún vídeo y me parece que el que... No, hay uno que, mira, hay uno que se encarga, creo que, de la banda sonora, y es también el que lleva la parte esta artística. Que el que lleva la música creo que es cantante de un grupo también, que creo que toca la guitarra, me parece, ¿sabes? Así que tú, bueno, eso es como un poco como curiosidad. Pero, tío, ya te digo que cuando yo terminé de jugar este juego, pensé... ¿Por qué coño no me compraría la segunda parte cuando estaba a 10 pavos, tío? De verdad te lo digo, cuando te la terminé dije, joder, tío, me arrepiento no haberla comprado. Bueno, yo sé que va a haber más oportunidades, que va a estar de oferta más tiempo y bla, bla, bla, pero si lo hubiese podido comprar del tirón, lo hubiese jugado seguro. Ahora, bueno, ya le daremos un pequeño respiro. Y por lo que sé también la segunda parte, o sea, la primera como la segunda casa la historia perfectamente, ¿eh? Historia y mejoran toda la experiencia de juego. Uh-huh. Eso también es muy... Y bueno, podemos seguir ya. Si seguimos, ¿no?, con los jueguecillos. Bueno, ahora nos va a comentar un poco Chicho. ¿Qué impresiones? Bueno, Chicho y Denis, que son los que han estado probando este Batman, nos van a contar un poquito las impresiones, temas de rendimiento y lo que les salga a los dos de la polla. Así que venga, id dándole, Chicho, tú primero. No, yo sí tengo un importe, quiero que Denis primero empiece él, ¿no? Que nos comente un poco del juego, porque él seguramente lo tenga más avanzado, ¿no? Y que él les ponga el ámbito de la jugabilidad. Y yo le apoyo en lo que él diga, todo me comentaré, pero bueno, él que lleva un poco la manija en esto. Luego ya comentaré yo, como sabéis todos, que llevo el tema de... Bueno, el juego, sabéis que luego soy un puto sadomasoquista, ¿no? Y me gusta sufrir con el PC, así que luego os comentaré más cosas. Pero venga, Denis, dale tú primero y a ver si estoy de acuerdo contigo. Vale. Perra. Bueno, yo llevo jugando a Batman desde... Puta. perdón. Se me va la olla. Venga, venga. Ten en cuenta que si es virgen, eso de puta es un poco contradictorio, pero bueno. Malditas putas de esquina, bueno. Yo llevo jugando a Batman desde ayer y hoy. ¿Cómo que desde ayer? Entonces llevo yo más que tú, ¿eh? ¿Pero qué pasa mierda es esta? ¿Cuántas horas le has dado, más o menos? Denis, me dijiste que llevábamos una semana, ¿no? No, eso no, ¿qué dices? Dos días completos, Denis. ¿Cuántas horas le has echado a este juego? Es por una primera impresión. Todos los días, todo el día completo y hoy hasta ahora. O sea, lo que estoy haciendo es desayuno, merienda, ahí, ¿no?, comida y cena. Sí. Venga, tírala, Dani. Juan no más Carlos, que puta. ¿Por qué no te vas a tu país? Venga, dale. Dale, coño, hagas caso a estos güey. Bueno, yo sigo. Decir que el juego es continuista, eso se veía venir. Viene... Tiene mucho que decir sobre anteriores entregas. Decir que el mapa es más grande. Tiene tres islas. Y decir que todo Denis, el mapa junto... Perdóname un segundo que te interrumpa. Denis, recuerda que no puedes decir spoilers, que te conozco. No voy a decir ningún spoiler. No voy a decir ningún... Sigue. Perdona, sigue. Claro. Decir que el mapa todo junto... Decir que es tan grande, es como si fuera un mapa de The Witcher 3, ¿no? Una zona de The Witcher 3. Y eso es bueno. Decir que han añadido nuevas cosas, como el Batmóvil, que en anteriores entregas no estaba. También el combate ha cambiado, es más fluido. El sigilo también. Ahora puedes... Antes que no, están alergias por los techos, ¿no? Y que mientras tú estás en una gárgola, puedes ir directamente a la rejilla que está en el techo y meterte dentro para llegar abajo y así poder aniquilar a los enemigos que están cerca de unas rejillas por abajo, ¿no? También. Denis, perdona, el tema que has comentado de las peleas que eran más fluidas, que yo creo que eso, y quizás es importante que más o menos nos explique un poco qué diferencia has notado en. Sí, porque el sistema de combate de los Batman ya era bueno de por sí, ¿eh? Exactamente. Sí, sí. ¿Sabes qué has notado de qué diferencia puede haber visto, eh? Bueno, diferencia es que, ¿cómo te lo digo yo? Es igual, pero es más. Más fluido, ¿cómo te lo podría decir? Más Negen, dilo así. Yo creo, vamos a ver, yo creo que la diferencia mayor para mí creo que es la espectacularidad, ¿no? Yo creo que, mira, vamos a ver, a este Batman Carney, no sé, el otro día viendo unos análisis del juego, hubo, bueno, no voy a decir aquí el nombre, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no sé si es que ya tampoco, no sé qué lo queremos, luego. Parece que es increíble, pero había gente que decía que no le impresionaba el juego gráficamente. Yo, y que estoy jugando en versión PC, que se supone que, no sé, bueno, recibí un parche, pero no sé si aún está a la altura, ¿no? Pero vamos, yo realmente estoy viendo una auténtica barbaridad, ¿no? Y a todos ellos que se van a pillar el juego, sobre todo animo a que cuando suban, ¿no? Sobre todo cuando subes a lo alto, ¿no? De los edificios, la verdad es que impresiona increíblemente la distancia de dibujado. No he visto juego con tanta distancia de dibujado. Y cuando digo esto, digo que a tomar por el culo, como se dice en España, ves incluso cómo están los enemigos, hay una explosión, salta una alcantarilla, lo ves desde lejísimo. O sea, impresionante lo que ofrece el juego, ¿no? En el modo de combate yo creo que el modo en sí es muy parecido. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Claro, gráficamente mete un cambio radical. O sea, ya veréis cuando lo juguéis vosotros, como vais a ver que el juego es prácticamente el mismo, o sea, prácticamente en jugabilidad, en modo de combate es el mismo, un poquito más suavizado, una jugabilidad un poquito más, digamos, entre comillas, ¿no? Pero claro, esos gráficos, sobre todo cuando se pone en cámara lenta, ¿no? Esos puñetazos, pues está bastante, bastante bien. Hay una cosa del juego que me gustaría un poquito objetar, ¿vale? Y que no me acaba a una vez de gustar, ¿no? Es en el caso del Batmóvil, a mí me parece que está muy bien y es algo que me ha encantado. De hecho, cada uno cuando lo juguéis vais a disfrutarlo, se mete mucho. Y entonces, a ver, hay dos cosas. La primera, es una gran novedad y creo que está muy bien puesta. Pero hay otra cosa, que es la segunda. Creo que hay algunas veces que está un poquito metido con calzador de más, ¿no? Hay algunas veces que no me acaba de cuadrar muy bien eso. Pero bueno, de todas maneras, está muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa, Chicho? ¿Que aparece el Batmóvil hasta en la sopa o qué? No es que aparezca hasta la sopa, pero sí te digo que. Mira, solo te digo una cosa. El Batmóvil lo vas a ver por los tejados. Lo puedes sí, llamar sí. En cualquier momento sí, del sí. Juego, ¿no, Chicho? En cualquier así. Momento, siempre que estés en sí, carretera, exacto. Mirando para la carretera. Y siempre que ha desbloqueado una isla también. Porque es como el auto increíble, mejorado. Es que, Juan Carlos, no todas las islas están conectadas, ¿no? O sea, en una misión tienes que bajar el puente y después y esto. Uh-huh. Y me gustaba mucho, Denise. No, perdón. No, solamente te quería hacer la pregunta, Chicho. El Batmóvil... ¿simplemente es de forma decorativa para viajar a través del mapa o tiene armas para poder aniquilar a los enemigos? Sí, obviamente. Es una cosa que está muy bien, porque mira, tiene el modo que es normal. Por cierto, el manejo está bastante bien, ¿eh? Me ha gustado mucho cómo se maneja, a mí por lo menos. Tienes tus cámaras, se puede ver tanto de dentro como de fuera. O sea, quiero decir, dentro del coche, ¿vale? No estilo Drive Club o Project, o perdón. O Forza, ¿no? Con el volantito, no, sino que es lo que es la imagen directamente, ¿no? De la pantalla. Y luego tienes, pues, otras dos, que es el coche, más cerca y un poquito más delante, ¿no? Bien, uh-huh. Eso es una manera. Y luego tienes, pulsando, en este caso, el mando de Xbox One, ¿no? La versión de PC, el RT, tienes el modo combate. En ese instante es cuando empiezas a pegar misilazos a todo el que pillas. Y es espectacular. Pero ahí viene una de mis pequeñas objeciones al juego y no me gusta, que es un poquito fácil. De más. ¿Por qué? Porque te indica la dirección del misil. Por ejemplo, cuando un enemigo te manda un misil, te marca una línea roja, ¿vale? De recorrido. Sí. Entonces, claro, con solo tú moverte, eso ya directamente lo evades, ¿no? Claro, entonces, ahí se me ha hecho un poquitito fácil, ¿no? Eso me ha mejorado un poco, ¿no? Quizás ahí, ¿no? Chicho, yo pensaba que eso, ese en modo difícil, en la máxima dificultad se quitará, pero no. Pero no lo quitan, ¿eh? No lo quitan, porque yo lo probé. A lo mejor en el New Game Plus lo quitan. Porque todos los Batman, cuando te lo acabas, tiene un New Game Plus. Sí, a ver si lo acaban, ¿no? Porque parece que ha venido en calzoncillos. Pero bueno, sí, no sé. Yo... Ha venido con la capa, nada más. Yo la verdad es que es un juego que es uno de los candidatos, ya lo digo. O sea, cuando lo juguéis, si os gusta Batman, yo no soy un fan de Batman, ¿eh? Yo he jugado a las demás entregas, ¿eh? La he jugado a las dos. A las tres, perdón. Sí. Y la verdad es que os va a gustar muchísimo, ¿eh? Y pica muchísimo. Y una cosa muy importante, las secundarias. Genial cómo está hecho, chicos. Está puesto como en secciones, quiere decir, tienes la de campaña, ¿no? Entonces tú pulsas, ¿no? Y te salen todas las de campaña. Luego, moviendo el joystick, se cambian, por ejemplo, a las de Enigma, ¿no? Y solo las misiones de Enigma, tío. Entonces está muy bien porque solo pulsando directamente te mete en lo que es, diríamos, en la pantalla de las misiones de Enigma, ¿no? No pasa eso de que te sale un mapa lleno de simbolitos de estilo Far Cry 4, que yo en el Far Cry 4 llega un momento que digo, ¿qué cojones es esto? Si ya no sé, si doy un paso y me salen 300.000, 500 misiones y 400.000 monos encima de mi chepa. Entonces, en este caso está muy bien, ¿no? Porque tú pulsas, por ejemplo, la de la campaña, pum, puta, se mete dentro y están solo de la campaña, ¿sabes? Y eso me gusta muchísimo. Y cada una con su porcentaje, ¿me entendéis? Eso recuerdo, sí. Yo, me parece recordar que en el Arkham City ya había también como una especie de filtro que cuando le daba a lo mejor a seguir por lo que sería la misión, yo qué sé, del Bane. Sí, pero no tan acentuado como ahora, tío. Ya verás, Frank, cuando lo juegues como... Además que... A ver, está, yo lo explico está mejor por... implementado. Sí, totalmente. Además, tampoco quiero que decirlo mucho, tío, porque quiero que lo veáis vosotros, porque, no sé, a mí me ha resultado bastante, no sé, me ha llamado mucho la atención ese aspecto, tío, porque está muy bien organizado. Perdona, Chicho, que te interrumpa. Dime. ¿Te lo va a pasar o no? ¿Nos va a hacer soy una persona. Yo, vamos a ver. No tengo nada que ocultar. Yo soy una puta con todas las letras, ¿no? Desde la P hasta la H, intercalada. Entonces, tenéis que pensar que es verdad. Que es verdad que yo hay veces que el juego, si no, llega un momento que entro en bajón y es verdad que muchas veces lo dejo, ¿no? Pero. Este de momento estoy con él, ¿no? A full y a ver. Y espero pasármelo, ¿no? Y lo enseñaré a todo el mundo y se lo restaurará en la cara. Otra preguntilla que tengo para vosotros, para ti, Chicho, o para ti, Dani, con ustedes, a quien queráis. Tenemos el primero, el Arkham Asylum, que se desarrollaba por una cárcel, ¿no? Teníamos el segundo, que era en una especie de cárcel ciudad. ¿Este dónde se desarrolla? ¿En Gotham directamente o cómo? Sí, en Gotham. Es que el Origin, yo no lo he jugado porque no me llamaba, tío. O sea, y mira que me gustan todos. Pero el no sé Origin, a ver, el Origin viene a ser como una precuela de todos los Batman. O sea, antes de jugar al Asylum, júgate el Origin. Sí, sí. Claro, sé que el problema es que ya se lo ha jugado, eso es lo malo. He jugado todo menos el puto Origin este. Y este último, digamos que ya continúa la historia de donde lo deja el City, ¿no? Sí, continúa. Vale. Yo digo una cosilla, yo no me acuerdo ni de cómo acababa el City, ni el Arca, ni el Asylum, ni la madre que los parió. Y ya yo. Yo solo os digo una cosa, ¿eh? Os va a sorprender lo que pasa, ¿eh? Yo estoy no sé, pero yo estoy. Vamos, que me estoy enterando de la historia muy bien, o sea, no sé. Es que está muy bien también el doblaje y todo, ¿eh? No sé, está muy bien. Y me ha llamado mucho la atención su aspecto gráfico. No sé deciros. Que vayas a decir, oh, hostia, oh, ¿sabes cómo decir? Qué texturaza y todo eso. No me refiero a eso, me refiero a que, hostia, vais a estar diciendo, hostia, estoy metido en Gotham, ¿no? O sea, ¿cómo ha cambiado la historia, tío? ¿Cómo se nota? Mira, yo, cuando me dicen que el aspecto gráfico no importa, yo lo siento, tío, pero cuando lo juguéis, veréis que esto cambia mucho, ¿no? Y eso que os he dicho de la historia dibujado, de decir, voy allí porque estoy viendo eso desde donde estoy. Es algo que me ha llamado muchísima atención y Denis lo puede ratificar que es eso, ¿cierto? O sea, increíble. Sí. A ver, hay algunas misiones secundarias que no te las marcan, ¿no? Cuando te la acabas y tienes que seguir... Por ejemplo, hay una misión donde quema un hospital, ¿no? Y tienes que seguir el humo para averiguar dónde está el otro incendio para acabar con cierto personaje que está provocando eso. O sea, no te lo marca ya dónde estará la siguiente. O sea, tú sí tienes que mirar por la ciudad. En cada isla tienes que mirar si hay... Si ves humo por ahí, es que es por ahí. También en una misión de inspeccionar a un muerto, eso también. Y perdóname, Dani, perdóname un momento que interrumpa, ¿no? Como en teoría habíamos hablado un poquito de la impresión, ya... Oye, pero espérate, Germán. Perdona que te interrumpa. tengo algo que decir. Espera. No, si yo te iba a comentar que... No, tranquilo, no. Que tenía algo ahí pendiente. Que no. Si no es nada del puto juego de Batman. Ah, bueno. Joder. Voy a encender la PlayStation y voy a ponerme a jugar al Dread Crew en la PS Vita, ¿no? Porque me decían que no se podía jugar. Vamos a empezar. Vale, podéis seguir. Bueno, sigo. Pues en la misión segunda que estaba hablando de ¡ay, que me he estrellado! Por lo mal que se juega. Venga, vale. De que tenías que inspeccionar un cadáver, ¿no? Pues en el cadáver se escuchaba siempre una música de ópera, ¿no? Pues tú tenías que seguir buscando ese mismo sonido por todas las islas y si oías la música de ópera es que ahí había otro cadáver más. O sea, es yendo así, ¿no? No te la marca directamente. Bueno, y el combate, bueno, yo sé, el combate es fluido, ¿no? Como he dicho. También ahora puedes eliminar a tres personas a la vez, pero eso ya es más adelante, ¿eh? No es al principio, es cuando obtienes ya el traje este tan molón que tienes, ¿no? Cuando te lo dan por primera vez, puedes usarlo de eliminar a tres personas, pero se va agotando, ¿no? Para eliminar a tres personas seguidas, tienes lo único que tienes que hacer es hacer una eliminación silenciosa, ¿no? Chicho, ¿quieres concluir tú con algo más? Yo quería pensar si cuando se la metes a Hiedra, se la polla, o sea, ¿esa mujer tendrá vagina de verdad? ¿O tendrá ahí un hongo? No. Me gustaría votar si soy algún fan de los cómics y si eso alguna vez ha salido a la luz. Chicho, sí, pero si Hiedra fue con las plantas, tú tranquilo. Se saca una rama ahí y se la mete por el chocho. Cogemos el geranio. Bueno, yo simplemente quería apuntar a Germán el caso de... Bueno, yo estoy probando la versión de PC y quería un poco dejar al día cómo está la cosa. A día, ahora mismo, hoy, 1 de julio. Exactamente. A ver cómo... Si tú recomiendas que lo compre, no lo recomiendas, por eso te vamos quería preguntar. Yo sé aquí... que la versión de Play 4 va bien. Sí, no. Sí, va muy bien, perfecta. Pero va la de PC... A 60 FPS, Germán. A 60 FPS, Germán, en Play 4. Sí, 60 frames, claro. No. A ver, ya Puti. 1080. 30. A ver, Puti, lo que voy a decir, creo que va a interesar aquí a los usuarios que sean de PC, ¿no? Y sobre todo a mis fans, ¿no? De los que me siguen por PC, ¿no? A ver, sin cachondeos. Lo primero, el juego ahora mismo no se puede adquirir. Quiero decir, en Steam no está. Eso para empezar, o sea, si lo queréis adquirir por Steam, no se puede adquirir porque hasta que el juego no esté arreglado, cosa que se está hablando en otoño, cuando va a ser finalmente arreglado, ¿eh? Pero bueno, ahora os diré cómo está la cosa. Bien, este juego la única forma de conseguirlo es por mediante Keys, quiero decir, o en Instant Gaming, o G2A, ¿no? Os digo estas dos que yo son las que utilizo. O Kingwin.es. Entonces, ahí lo tenéis por 17 euros, 16 más o menos. Bien. Germán daba la noticia... bueno, anteriormente lo hemos escuchado diciendo que si adquieres Batman, ¿no? Antes de... bueno, fue ayer, ¿verdad, Germán, cuando dijiste? Precisamente, antes de 30 de junio. Sí, que lo hemos grabado hasta en dos días y lo... Efectivamente. Entonces, aquí lo que pasa es lo siguiente. Cuando decía esto, Germán, hay algo que yo te dije que era en físico, ¿no? Sí. Bien, pues decía a la gente que ya lo ha adquirido, a lo que vais a adquirirlo ahora, no. A la gente que lo ha adquirido antes de 30 de junio, confirmar la noticia de Germán de que efectivamente hasta cuando yo te lo dije era en físico, pero hoy ha salido un comunicado diciendo que también la gente que tenga Steam también va a recibir lo que es el contenido descargable, ¿no? que me comentabas, ¿no? Sí, hombre, yo creo que es lo más justo, porque si tú en Steam te has gastado el mismo dinero que te va a costar físico, no veo justo que al que ha ido a la tienda a comprarlo se lo den y al que lo haya comprado digital no. Uh-huh. O sea que yo lo veo correcto. Sí, se confirma. Va a ser finalmente SSA son pack entero, quiero decir, es lo que es todos los DLCs, lo que es todo el pase de temporada, lo van a regalar, ¿vale? Lo van a regalar. Y el juego que hablemos, que se llama Super League, que son los tres capítulos, ¿no? A 15 euros cada uno, pues calcular lo que te ganas por un medio de un correo, que bueno, ahora mismo no os puedo decir cuál es porque no tengo ninguna idea, pero bueno, en cuanto os metéis por Google vais a escuchar toda, perdón, a leer toda la información sobre esto, ¿no? Bien, el tema de cómo está el poder PC. Yo actualmente con una 970, con el i7-3770K, quiere decir, es un ordenador más o menos potente. Ahora mismo lo juego a 60 frames, me va estable. He quitado a todos los que tengáis, a vosotros a lo mejor os sonará un poco a mierda, ¿no? Pero bueno, a todos los que tengáis el juego, probar a quitar el efecto de humo de NVIDIA, ya que los Game World de NVIDIA no están todavía bien optimizados. Así que todos los que no tengáis 970, que ya estéis en otra generación como 770, 760 o incluso 780, la versión de fábrica, ¿no? La Tino ya sería dentro de ello. Todos aquellos, quitar el NVIDIA Game World porque no os va a dar nada más que cuatro chuminadas de cuatro efectos que, vale, que lucen bien, pero os va a bajar mucho el rendimiento. Si lo hacéis, el juego a día de hoy os lo va a mover. Os lo va a mover porque lo he probado en un par de casas de un amiguete mío, ¿no? De aquí de donde vivo, en Nueva York. Y efectivamente la tarjeta va, ¿no? La he probado en una 760, que es la que tenía yo antes, y en una 770. Y el juego, quitando eso, te va, ¿vale? Incluso te va a 40, 45, 50, muy bien. En mi caso ahora mismo lo juego a 60, ¿eh? O sea, os confirmo que mi juego va a 60. Ya, chicos, depende también de lo que ultra, tengáis. ¿A ultra, con todo? No. Como he dicho, quitándole un efecto. Dani, te lo acabo de decir, cabrón. Yo he dicho que en mi caso, con la 970, pero quitando el efecto de humo, dentro de las cuatro, hay cuatro especificaciones de NVIDIA. Está la lluvia, está la oclusión ambiental, el HDR Plus, está el humo, ¿vale? Y está una chuminada que es cuando pegas una hostia que se hagan papeles volando, ¿no? Ya sabéis, lo de NVIDIA, ¿no? Pues quitando una función de esas, el juego me va a 60 frames por segundo, tanto con el Band Móvil como, o sea, el juego va bien. Sí, vale, puede haber una bajada a 50, a ver, pero vamos, el juego va muy bien con lo que tengo. Así que, chicos, es lo que ahora mismo, la información que puedo decir. Sobre el tema de los parches, esta semana debe de salir uno que deje el juego prácticamente ya dentro de las especificaciones. Pues, por ejemplo, que te dejen subir a especificaciones de texturas en HD, que también te pongan ya mucho más, diríamos, optimizado el rendimiento de las prestaciones de Game Boy de NVIDIA, y sobre todo van a sacar nuevos drivers para tanto AMD o AMD, como diría nuestro amigo Juan Carlos, y de NVIDIA, ¿no? Y Rocksteady ha dado como plazo para dejar el juego absolutamente como ellos quieren que esté en PC en otoño. Es lo que se ha hablado. Chicho, así que hasta aquí es lo que... ¿El juego sigue siendo GOTY para ti después de los desastrosos problemas de lanzamiento? Sí, hombre, vamos a ver. El juego no lo puedo incluir con la versión de PC, Juan Carlos. Yo tengo que ser también un poco, pensar que la versión de PS4 y Xbox One está muy bien, y yo no puedo decir que porque en PC haya salido mal voy a tirar por tierra el juego, ¿no? Yo ya os dije el otro día de quién es la culpa de todo esto, ¿no? Por mucho que digan que es solo de la desarrolladora. Es de la desarrolladora, pero también son de otros motivos que ya lo expliqué en su momento. Bueno, pues vamos a seguir entonces, a ver qué más tenemos por ahí. Pintor, ¿qué te apetece comentar un poquito del banco y eso de... o del Xenoblade? Bueno, pues si quieres le tiramos primero al Xenoblade, ¿no? Como quiera. Tú que también te lo estás jugando en 3DS, ¿verdad? Sí. Bueno, pues para aquellos que no lo conozcan, Xenoblade, digamos que es un juego que fue desarrollado por Monolith Soft y que fue publicado por Nintendo, que si mal no recuerdo creo que llegó en Wii en el año 2011. Y bueno, pues estamos hablando de un juego en el que, pues, que empieza una batalla entre dos grandes titanes. Uno se llama Bionis y otro se llama Meconis, ¿vale? Entonces esos dos titanes pues están luchando y llega un momento en el que ambos se atacan al mismo tiempo y se quedan como dormidos en el tiempo, ¿vale? Y en esos cuerpos de los gigantes pues digamos que aparece o aflora la vida. En el caso de Bionis pues serían los humans, ¿no? Y los que sean los humanos. Y luego por el caso de Meconis pues aparecen los Mecons que son robots, ¿vale? Y estamos hablando pues de una acción RPG que bueno, tío, que es que realmente a mí lo que más me impacta en un principio de este juego, tío, es el entramado técnico que es capaz de llevar a cabo la Wii, ¿vale? O sea, tiene unos parajes naturales que son realmente increíbles, Germán. Yo me he llegado al bosque, ¿cómo se llama? El bosque Marcán o algo así se llama. Pero que está... Dime, lo dime. Lo que me refiero a que lo que tú comentas de los paisajes que ves tan enormes y tan coloridos, uh-huh. Yo te digo que en 3DS son los mismos, ¿sabes? Que tengan menos detalle y que sean menos coloridos, también. Pero las dimensiones esas que de las que nos estás hablando, el de 3DS sí. Es que es el mismo juego. Sí, sí, sí, sí. Quitando que el, si no recuerdo mal, lo único que creo que caparon era el tema este de que no lo podías poner el doblaje japonés. Mm-hmm. Solo se puede poner en inglés. Creo que por lo demás era el mismo juego. Lo que es, vamos, la misma experiencia. Sí, sí, sí. Pues entonces por eso te digo, tío, que es que realmente cuando estás jugando al juego, porque tiene unos escenarios enormes y, tío, tiene unos parajes naturales que es que realmente flipas. O sea, cuando llega a la pierna de Dionis, ves esas montañas gigantescas, tío. Luego sigue subiendo, sigue continuando la historia, llega a la espalda y ves, tío, lo que te estaba comentando, tío, el bosque de Marcans o algo así se llama. Que dices tú, pero, tío, es que realmente ¿cómo coño es capaz de mover esto una Wii? ¿Sabéis? Si me dices que en 3DS se ve exactamente igual, dices tú, pues no veas, porque realmente lo que es a nivel técnico y también artístico, por supuesto, este juego es impresionante. Tiene un sentido de la libertad, tío, que no sé, que es que a mí me da la sensación, ¿vale?, de que ofrece al jugador, tío, redibujar la aventura como a ti te dé la gana, tío. ¿Sabes? Sí. Y luego, pues, sí, sí, no, sí. No, sigue con lo que iba. No, pues decir también que aparte, como en todo buen action RPG, pues, tío, la personalización que te ofrece este juego para todo tipo de cosas, para las armas, para crear gemas y añadirle habilidades a las armas, ¿no? Como parecido en cierto sentido, ¿vale?, a lo que serían las materias en Final Fantasy VII, el hecho de acoplarle esas gemas a las armas. Solo que, claro, en este caso no es que te den habilidades de poder hacer fuego o hacer rayos, sino que te van aumentando, pues, la fuerza o te añaden, digamos, efecto electro en la espada, cosillas así, ¿sabes? Y luego, por supuesto, toda la armadura, todas las piezas de armadura que tú te puedas poner en el personaje, eso lo va a ver reflejar la pantalla, ¿sabes? Que le da un aspecto como de configuración al personaje, o sea, muy buena, tío. Sí, es más, incluso se ven en los propios vídeos que aparecen con el motor del juego, lo que llevas puesto. Es verdad, claro, tío, es verdad. Es verdad. Joya, además, fíjate, tío, es verdad, tío, porque me acuerdo yo cuando estaba empezando la partida, que estaba en Colonia 9, que es donde, el pueblo donde empieza nuestro protagonista, que se llama Shulk. Tío, tienes tu armadura y tal, ¿no? Y luego yo fui avanzando en la historia hasta que llegó un momento en el que yo tenía poder de armadura, digamos que no tenía nada, estaba a pecho descubierto, con una medallilla, ¿no? Y cuando tiene un flashback de Colonia 9, pues salía la armadura que yo llevaba puesta, tío. ¿Sabes? Es que es verdad que no veas. Luego, respecto a lo que serían los combates, pues bueno, pues estamos hablando de una acción RPG, como he dicho antes, te da una libertad de elección y muy dinámica, tío, y muy entretenida y muy vistosa, porque tienes como una especie, digamos, de opciones debajo, donde tú puedes elegir, pues, si quieres realizar un ataque por la espalda o realizar un ataque que... Porque digamos que cada ataque te exige no solamente que te pongas delante del personaje a darle palo, sino que, por ejemplo, tiene un ataque de ataque cuchillo que si se lo haces por el lado le quita más vida. Otro ataque que si se lo haces por la espalda le va a quitar más vida. Luego otro ataque que, digamos, que desprotege al enemigo y como van dos aliados más contigo, pues el otro puede, digamos, terminar de tumbar al personaje para que se quede como atontado, ¿sabes? Sí, pero Pintor, lo que tú comentas de los comandos estos de ataque, no uh-huh. solo influye en... Porque hay un ataque en concreto que si atacas por detrás hace más daño, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, es que si ese ataque lo haces por delante, la barra, digamos, de límite tampoco se llena. Si la haces por detrás, sí. Claro, claro. Entonces, claro, aparte de todo eso que tú estás comentando, de que los golpes dependen en el, digamos, en la posición que te coloques del enemigo, le haces más daño, menos daño, menos daño repercute. Luego tienes esa barrita, ¿no? Que Shulk con su espada especial, ¿no? Con su monado tiene un, digamos, una habilidad que es algo, digamos, parecido a lo que sería un límite, ¿no?, en Final Fantasy. Sí, hace como una especie de ataque en cadena. ¿No? ¿Te a lo que te refieres? No me refiero, no me refiero al ataque en cadena, me refiero a los propios ataques de monado como tal. Ah, vale, sí. Claro, esa barrita se va llenando conforme va golpeando, porque hay enemigos que te están mirando y te están atacando a ti en concreto y no te puedes parar por detrás. Entonces lo que en teoría debes de hacer es darle golpes normales, golpes que sean para dar de cara, porque si por ejemplo le da un golpe que por detrás le afectaría más, ese límite... ¿Qué es el ruido ese? Y en este preciso momento, Luja pensó... Yo paso esta puta mierda, yo me voy a dormir un rato. ¿Quién se está tocando por ahí? Yo estoy muteado, ¿eh? Yo también. ¿Qué coño? ¿Ya estás troleando? Bueno. ¡Es Dennis! No, yo Dennis. No soy. Que yo no soy. Dennis, compórtate, Dennis. Es Dennis, tío. Que no, que Dennis. Yo no soy. ¿Qué opinas de lo que estás haciendo? ¿Qué, cuéntanos qué es lo que estabas haciendo. Te estabas tocando capullo con un dedo. Te estabas metiendo la uña. Yo estaba escuchando tranquilamente y oído ese ruido, que yo no he hecho nada. A ver, Dennis, ¿de qué estaban hablando? Bueno, venga, vamos a continuar, vamos a dejarlo. Ya hemos tenido el pequeño... Bueno, estabas hablando, ahora que estáis hablando de combate, yo tengo una pregunta. ¿Pero combate cómo es? ¿Es por turnos o tipo Final Fantasy o es...? O sea... El combate, digamos, tú manejas a tres personajes en el combate, ¿no? Solamente controlas... El que va a tener Final Fantasy VII Remake. Controlas solo a uno. Solo controla uno, ¿no, Denis? El otro pan automático. Tú, digamos, le equipas las habilidades que tenga en ese momento. O que la hayas adquirido, que las tenga en el inventario. Entonces, el personaje que tú llevas, él va atacando automáticamente. Solo que hay unos ataques que se van rellenando poco a poco. Cada uno requiere un tiempo para poder volver a hacerlo. Es que también, luego, aparte, es que tiene un... Esto tiene un entramado. Es que, mira, esto es mucho más grande de los que nos podemos imaginar. Yo he visto RPGs grandes, tío, pero creo que nunca he visto uno tan grande en todo lo que sería opciones para modificar el personaje, habilidades, etcétera. Porque luego, claro, luego también tiene lo que sería un árbol o unas ramificaciones para aprender habilidades activas o para aprender habilidades pasivas que va a tener siempre. Esas habilidades las puedes enlazar con otro de tus personajes para que él también las aprenda, ¿sabes? Aparte de las suyas propias. O sea, que es que realmente este juego, tío, tiene, no te voy a decir infinitas, ¿no?, pero que tiene una serie de posibilidades que realmente te va a dar, vamos, muchas horas de juego y de comerte la cabeza de cómo quieres hacer realmente las cosas para pues, sí, pues, para controlar la dificultad y cargarte ese tipo. Ya que estás tú comentando el tema este, el tema de la fimedalla... Yo, si te soy sincero, realmente las voy equipando en las ranuras que van quedando disponibles y en las que puedo, pero no ni siquiera he prestado atención a ellas. Sí, a mí me pasa más o menos igual que a ti, tío. No te digas que... La fimedalla, sé que a lo mejor con tal personaje equipándote esa medalla tienes un... Joder, es el puto Luja, el cabrón, ha hecho un Dennis, tío, es que lo sabía, tío. Se dormía, ¿ves? Y vosotros decías que yo, malditas putas de esquina, mariconas de mierda. ¿Qué me contabas, bueno, de la primera ya, Germán? No, te comento eso, que yo sé que hay... A lo mejor con cada personaje, si no recuerdo mal, creo que eran 6 las que se podían colocar para tener alguna ventaja en el combate en común. Y ya está, yo las voy equipando conforme voy ganándola un poco a bulto, ¿sabes? Tampoco no me he parado mucho. Es que, tío, realmente yo te estoy diciendo, tío, como te paras realmente a cometer el tarro con cada una de las posibilidades que te da el juego, vamos, es que tienes para jugarlo más grande, tío. Yo realmente en ese sentido estoy igual que tú, tío. No, sí, pero, Víctor, ¿y las gemas? ¿Y para fabricar las putas gemas con los cristales y con los cilindros esos? Yo te juro, tío, que tuve que mirar en varios foros para enterarme de qué coño iba eso, tío. Porque es cierto que el juego tiene una serie de tutoriales, pero vamos, que llevo 20 y tantas horas de juego y todavía me salen tutoriales, ¿sabes? Sí, y... me pasa igual, tío. Claro, y que te, y ya te digo, estuve mirando en varios foros para saber cómo funcionaba eso porque no me quedó muy claro. Pero que claro, que una vez que la aprendes a dominar, tío, te puedes fabricar gemas que te pueden dar mucha más fuerza o mucha más agilidad o más defensa, etcétera, etcétera. Y bueno, yo te quería comentar... Sí. Dime, ¿no? dime. Me refiero a que te quería comentar que como tú que has jugado la versión de Wii, quería comentarte cómo habías notado, si habías notado, digamos, bajadas de frame, que habías notado alguna tranque así especial, si habías visto algún fallo, digamos. Algo hay, tío, pero muy puntual, tío. Muy puntual. Pero cuando, o sea, cuando dices puntual es en un momento concreto o a lo mejor en un combate completo. No sé si me explico. Hombre, sí, sé lo que me quieres decir. Realmente es que cuando digo que es muy puntual me refiero a que en algún momento dado, ¿sabes? Puedes notar a lo mejor alguna pequeña caidilla, ¿sabes? Pero, tío, es que es lógico, tío. Es que estamos hablando de que esto es una puta Wii de mierda, ¿sabes? Y que estamos viendo un juego que realmente es enorme, pero ya te digo aún así que, o sea, nada molesto, ¿eh? Absolutamente nada molesto, tío. Ni en las caídas de los frames, ni nada. Ni yo tampoco. Fíjate que con lo grande que es el puto juego, tío, tampoco es que vaya mirándolo todo detenidamente, ¿no? Pero no me he dado cuenta de efectos popping, ¿sabes? Ni efectos clipping, ¿sabes? El hecho de que el personaje atraviese las paredes ni cosas así, ¿sabes? No, yo tampoco he visto nada de eso. Tampoco es que vaya buscándolo, ya te digo, pero que no me he dado cuenta en ningún momento nada de eso. Y luego, tío, lo que sí es verdad es que por algunos sitios puedes leer cosas como que el argumento está por debajo de las expectativas que había en un principio, porque claro, se supone que este juego viene ya de una generación muy larga como podría ser Xenogears, ¿no? Y mucha gente comentaba que a lo mejor el argumento pues estaba por debajo de las expectativas, de lo que realmente se esperaba y tal. Yo por el argumento, por lo que llevo hasta ahora, tío, me está encantando. No sé a ti, tío. Pues vamos a ver, yo es que ya te iba a decir algo del argumento. Yo no lo he terminado, voy por la recta final. El otro día acuérdate que preguntándole a José, a Frico, me dijo que me quedaba un poco. Llevo 68 horas o así, o sea que ese juego dura unas 70, 80 como mucho, o sea que... Y yo te digo una cosa, yo lo que he estado viendo tiene varios giros, unos previsibles y otros no tan previsibles, pero sí. El juego, la historia como tal, a mí me tiene enganchado, te lo digo de verdad, este juego y tiene un montón de partes con vídeos que no se te hacen pesados. Yo cada vez que me sale un vídeo automáticamente presto atención y disfruto... Todo lo que me cuenta el juego, o sea que no sé si al final me romperá y por eso la gente se queja. Es lo único que yo puedo justificar el de que esa gente diga que no le ha gustado, por lo menos por mi experiencia. Sí. Luego, aparte, tío, se me ha olvidado comentar también de que, y que también ya eso también sale en la historia, lo que en el argumento, cuando salen los vídeos, etcétera, el hecho de las visiones, tío. Claro, porque la espada monado, digamos que le da una serie de habilidades, ¿vale? Al personaje principal, a Shulk, porque claro, digamos que ningún arma es efectiva con respecto a los Mekons, ¿no? Contra los robots. Y el única arma efectiva que puede producirle daño serio a los robots, pues es la monado, la espada que lleva Shulk. Y claro, esta espada, como iba diciendo, te va dando una serie de habilidades. Y aparte te da visiones del futuro de lo que puede pasar, de que puede morir alguien o cosas así. ¿Qué pasa? Que cuando estás jugando en combate, y a lo mejor, pues yo qué sé, pues le queda poca vida a alguno de tus personajes o incluso a ti mismo, de repente es como que se para un momento lo que es la batalla y aparece un flash forward, ¿no? Una visión del futuro de lo que te va a pasar, de que a lo mejor el enemigo te va a hacer un ataque muy fuerte que te va a matar. Y a raíz de eso tú puedes intentar actuar de otra manera para evitar ese futuro inmediato, ¿sabes? Y eso podrías decirte, coño, es que entonces te facilita el trabajo, ¿no? Pues no, tío, casa muy bien con todo el sistema de combate y con la batalla, ¿sabes? Sí, claro, lo que tú comentas de las visiones, ¿no? Arriba tienes unas barritas, ¿no? Que se te van rellenando, lo que son tres cuadrillos, que digamos cada vez que te aparece una visión, pues tienes la opción de acercarte a uno de los dos que te ayudantes en combate, te aleja, te acerca automáticamente y le ordenas lo que quieras que haga. Eso solo se puede hacer en ese momento, que parece que es muy fácil predecir que va a morir, No, no es tan fácil, porque como tengas un par de ataques y estés un poco jodido, o sea, un boss o algo te mata, vamos, en... y no te das ni cuenta. Yo no sé tú cómo llevarás el tema este de no quedarte atascado un poco, pero yo he tenido que farmear ya un par de veces, ¿eh? No sé tú cómo harás este tema. Yo lo que pasa, Germán, es que... como te digo, suelo ser muy completista y entonces, pues claro, este juego, aparte de la trama principal que te ofrece una serie de una cantidad ingente de misiones secundarias que es muy al estilo, diría, un MMO, ¿sabes lo que quiero decir? De consigues meter objetos de esto, mata a cuántos enemigos de esto, ¿sabes? Y entonces, claro, como yo soy muy completista, me paro mucho a hacer muchas misiones secundarias antes de avanzar en el juego. Entonces, voy yo ahora mismo por nivel 32, ¿vale? Y hasta el momento no he tenido ningún problema, no he tenido que pararme a levear para nada, ¿sabes? Lo que pasa es que también es cierto que en ese sentido a veces se me hace un poquito pesado, no por el hecho de levear, tío, porque a mí me encantan, y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, que nuestro género favorito, tanto el tuyo como el mío, es los RPG, sí. Y yo estoy muy acostumbrado a levear, tío. No me importa en absoluto, ¿sabes? Lo que pasa es que cuando... tienes que hacer esta especie de misiones secundarias, tío, se te pone a veces un poquito pesadillo, ¿sabes? Porque no te llaman a hacerla, ¿sabes? A excepción de alguna que haya por ahí que pueda ser interesante, el resto no te llama mucho a hacerla. Yo pintor, ya te comenté el otro día cuando estuvimos hablando, y el tema este de las misiones secundarias, tío, es que a mí no me aportan nada, lo que es en plan de historia, vale que supuestamente te mandan a por una pieza para algo, pero es que a mí realmente me parecen tan absurdas que yo las voy aceptando porque no te estorba el tenerlas aceptadas. Es más, si alguien no ha jugado el juego y lo va a jugar, yo le recomiendo que todas las misiones secundarias que pueda las acepte todas, porque aunque no las complete, no la van a estorbar y ahí la va a tener en el inventario. El inventario no se llena, no es que tengas 5 misiones y no puedas tener más. Puedes aceptarlas si te da la gana. Porque yo, todo lo que llevo de juego, porque tú has dicho que todo lo que llevo de juego, te quiero decir, las misiones que se han cumplido, cumplidas están, las que no, ahí se han quedado. Sí, sí, sí. Y ya te digo que como a mí no me aportan, no sé, no le encuentro el interés por hacerlas, pues las veo que están ahí como un poco de relleno, por alargar un poquito más. Tal vez sea el hecho de, para no tener que pararte a simplemente matar monstruos para la BA, ¿sabes? Pues bueno, pues te ponen esas misiones para que a lo mejor sea más entretenido. Sí, modificarte un poco, sí, también. Sí, lo que pasa es que, tío, cuando empiezas a coger misiones chorras, tío, que te dices, y además que coges, vas, te dan una misión, la haces, luego viene y te vuelve a dar otra, ¿sabes? Que a lo mejor no te la da las 3 o 4 del tirón, ¿sabes? Las 3 o 4 misiones que te puede dar ese NPC, no te la da del tirón. Lo que hay veces que te dan 3 del tirón y luego te dan una suelta. Sí. No lo entiendo. Sí, a mí eso se me pone un poco pesado. Pero también es cierto que hay algunas misiones secundarias que eso son interesantes. Por ejemplo, el hecho de que hay otro pueblo, que es Colonia 6, y que una vez avanzas hasta determinado punto de la historia... Digamos que en Colonia 6 sí te permiten hacer ciertas misiones secundarias para mejorar el pueblo, porque el pueblo se ha atacado y está hecho una ruina. Y entonces tú, conforme vas haciendo misiones secundarias, ves que ese pueblo va mejorando, ¿sabes? Y esas misiones, por ejemplo, sí pueden resultar interesantes. Sí, no sé, pero es por el hecho de tener eso bonito, de más que por la misión. Pero bueno, y aparte de que también tiene el tema este de las gemas, de que puedas llevar el que para construir gemas no tienes que ir al pueblo, los puedes construir ya directamente desde tu inventario. Claro, eso tiene cosas muy buenas, tío, en el sentido de que puedes hacer las gemas cuando quieras, puedes guardar la partida en el momento que tú quieras, puedes mover, o sea, controlar el horario de día y noche y de la hora en el momento en el que tú quieras. Porque, por ejemplo, si te dice una misión secundaria, oye, quiero que me traiga tantos materiales de este, que la suelta de este monstruo. Y ese monstruo solamente aparece por las noches. Pues tú coges, vas al sitio donde está ese monstruo, avanza el tiempo por la noche a la hora que tú quieras y te aparece, ¿sabes? Sí, bueno, también luego tiene el tema este de los encuentros también, que si cumples una afinidad con cierto personaje se te desbloquea una conversación entre ellos. Que bueno, pues son cosillas para que... Es que, tío, este juego, es que si nos ponemos en realidad nos podríamos tirar 2 horas, ¿no? Así que... Sí, realmente sí, porque sí, eso que tú comentas... Chicos. Madre mía. Chicos, perdonad que os interrumpa. Solo decir de lo que habéis dicho, vosotros sabéis que a mí me flipan los juegos de rol, ¿no? Pues ahora mismo me estoy descargando el Dolphin y voy a proceder a descargarme el Xenoblade Chronicles, ¿eh? Solo os voy a decir eso. Pues haces muy bien. Bueno, ¿qué te parece, Pintor, por ejemplo, ya para ir un poquito ya terminando? Que yo sé que nos han quedado muchas cosas porque es que este juego... Sí, es muy largo, tío. ¿Qué te parece comentar algo de la música? ¿Qué te parece, tío? Buah, tío, la banda sonora, tío, eso es un deleite para los oídos, tío, eso es cariño, lo que han hecho con esa banda sonora, Sí, tío, es más, tú date cuenta, tío, que en cualquier parte del mapa, ¿no?, tiene una música de día y otra de noche, tío, en plan como más tranquila, ¿sabes? Eso es, yo te digo, aparte que yo me he descargado también la banda sonora y cuando yo me la descargué, recién empezado el juego, dije... ¿Pero esto qué coño es? 500 megas aquí de música. Si aquí hay yo no sé cuántas pistas. Yo pensaba que estaba equivocado. Yo pensaba, esto no puede ser. Pero, tío, jugando al juego, tío, es que te das cuenta de que en cada puto mapa que va, cada localización diferente que va, tiene una música distinta, tío. Incluso en los vídeos. De verdad, tío, que es que el tema sonoro de este juego, tío, es que a mí... Yo te diría ahora mismo que no recuerdo otro juego con... que esté esta parte tan cuidada ahora mismo, ¿sabes? Así, reciente. Es que la banda sonora está hecha por Yoko Shinimura, que es una mujer que me parece que Mai en Ginorama ya habló de ella, me parece, y es una tía que, bueno, lo estoy mirando ahora, ha hecho trabajos, tío, como Kingdom Hearts Chains of Memory para Game Boy Advance, ha hecho trabajos para Parasite Eve de PSX, o sea, que esta tía, ¿sabes?, tiene detrás un currículum... bastante impresionante, y está participando también en la banda sonora del Final Fantasy XV y del Kingdom Hearts 3, ¿sabes? O sea que la tía realmente es un nombre en Japón, esta mujer. Sí, la verdad es que la banda sonora es brutal, y bueno, yo ya vamos a dar una impresión final, ¿no? A mí, yo el Xenoblade este, tío, a cualquiera que le guste mínimamente el RPG, le recomiendo que haga como nuestro amigo Dani, porque es que no, o se compra la versión de 3DS, de New 3DS, o se lo baja, porque físico lo veo un poco complicado. Yo le recomiendo que vaya ya y lo compre, y si no, Pintó, explícanos tu experiencia, que tú sabes muy bien. Madre mía, tío, lo que me costó a mí encontrar esto, tío, porque claro, yo era un juego que realmente, pues, yo quería buscar y quería encontrar. Y ya cuando José hizo el análisis en Genodama, tío, pues realmente me lo terminó de vender. ¿Qué pasa, tío? Que hay juegos, tío, en Nintendo, ¿sabes? Que han sido verdaderas joyas y que a Nintendo no le sale de la polla de sacar más y se venderían. Y este Xenoblade, pues pasa, es uno de esos de lo que pasa, de que se vendió en su momento y de que cual, y no, es muy difícil encontrarlo. Entonces yo estuve buscando, tío, yo busqué por Amazon, busqué en player.com, en Game, miré hasta en el Reino Unido, lo miré por todos lados, colega, y no había cojones a encontrarlo, descatalogado en todos sitios. Y ya pues tuve que recurrir ya pues a la segunda mano en eBay. Y tío, me tiré como 2 meses... ¿sabes? Buscando todas las noches, buscando y buscando y buscando, y no encontraba ningún Xenoblade que bajara de los 180 euros, ¿sabes? Es que cágate. Y claro, pues buscando y buscando y buscando, iba encontrando cada vez menos, encontré a uno por 100 euros, luego otro por 90, y tío, me acuerdo que estaba en la casa de un colega, y claro, pues ¿qué es lo que pasa con estas cosas de eBay? Que cuando encuentran algo que tú estás buscando a un precio bueno, te manda un aviso, ¿sabes? Y claro, me acuerdo que estaba en la casa de un colega y me ponía, Fran, ¿te interesa Xenoblade? 70 euros, ¿sabes? Y digo, hostias, tío, no me lo pienso. Vamos, salí corriendo para mi casa, tío. Me conecté a internet y era de un chaval de Italia que lo vendía a 70 euros, con los gastos de envío incluidos. Y vamos, se lo compré de inmediato, ¿sabes? El chaval muy atento, diciéndome, oye, ¿te ha llegado ya? Mandándome mensajes así, hablándonos en inglés, ¿no? Que era el medio internacional para poder entendernos. Y el chaval muy preocupado, ¿te ha llegado ya, tío? No, todavía no me ha llegado, qué raro, me pone que te ha llegado, no sé qué, y pregunta en correo, está. y me llegó al día siguiente, que se supone que tenéis que llegar, o le mandé un mensaje, sí, tío, ya lo tengo, y hostia, hostia, de puta madre, estaba ya preocupadillo, no sé qué. Y ya te digo, tío, que puede parecer caro, porque, claro, este juego, pues, como te comento, salió en 2011, y 70 euros son 70 euros para un juego que tiene tiempo, tío, pero es que para mí, te lo juro por Dios, Germán, que es que los vale, cada euro que he pagado por él, tío. Sí, los vale. Yo te digo yo que yo estoy jugando la versión de 3DS, tengo la de Wii, que la tengo original, y sí, yo recomiendo que jugar la versión de Wii, porque es que va mejor, va más fluida. La de 3DS tiene algunas bajadas de frame en dos o tres momentos del juego que se te pone cuesta arriba, y más si te están ganando, ¿sabes? Si estás perdiendo el combate, uf, aunque también tengo que decir que tiene un parche y no me lo he descargado. Igual con ese parche ha mejorado un poquito, pero sí, es porque en ese momento hay muchas cosas en pantalla, ¿sabes? Muchas luces, muchos enemigos. Y bueno, pero eso, la epilepsia, ya sabes tú que es típico de los japos, ¿sabes? Sí, pero que no se nota que el juego ahí no puede, y cuando te salen las visiones, le falta. Así que bueno, vamos ya a comentar el último juego que este The Witcher, ¿no? Que aquí por fin alguien se lo ha pasado, ¿no? En este caso Dani. Otros lo hemos probado un poquito, ¿no? Pero Dani, tú coméntanos alguna cosilla más de este The Witcher, ¿qué te ha parecido historia y como el tema de jugabilidad, música, lo que tú quieras? Mira, pues a mí The Witcher me ha parecido una obra de arte, ¿no? Es decir, así. El juego es mundo abierto entero, o sea, empiezas ya y puedes ir a donde te dé la puta gana, ¿no? Pero eso sí, hay enemigos que hay de muchos niveles y tienes que farmear, ¿no? Pero farmear matando monstruos no sirve, ¿no? Suben más las misiones secundarias. O sea, tú matas monstruos, pero sube muy poquito. Eso sí, cuando matas a un Dani, monstruo... perdona que te interrumpa. Lo que es, en tema de historia, tú que... ¿Te pasaste el primero y el segundo? Sí. Entonces, el tema de historia, ¿cómo ves que engancha con los otros dos? ¿Ves que crees que es necesario, tú que te lo has completado los tres, ves que es necesario un poco haber jugado a los demás o más o menos... no sé si me entiendes. Si es necesario quizás jugar a los anteriores. ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, yo creo que se debería jugar a los anteriores, pero este juego está hecho para que no tengas que jugar a los anteriores, pero eso es lo que yo quería saber. Sí, porque este juego se ha hecho muy fiel a los libros, muy fiel. Yo libros no me los he leído, pero un amigo mío se los está leyendo y me ha dicho un poco de cómo va esto, los personajes que hay en el libro, los que salen, mira, ese sale en el libro, ese no, y es muy fiel a los libros. Bueno, siguiendo por donde iba, sí. Cuando haces un contrato de monstruo es como un mini boss, pero que puede aparecer como un enemigo normal y corriente, ¿no? La barra de vida solo cambia y ya está. Tampoco nos vamos a discutir mucho en este tema, ¿no? Y está el bestiario, donde está cada monstruo, cada historia de lo que es el monstruo, sus ataques y esto, sus debilidades, lo que tienes que usar. Vamos. Sus puntos débiles, sus ataques, todo el despliegue. Sí, las señales que tienes que usar, pociones, aceites. Bueno, pues siguiendo el tema, yo iba a una misión secundaria, ¿no? Antes de seguir con esta misión secundaria, decir que las misiones secundarias tienen historia y muy buena, ¿eh? Sí, pero Dani, ya que estás hablando de tema de matar enemigos y monstruos y el tema del combate, ¿qué tal? ¿Ha evolucionado? ¿Seguimos igual o qué? Evolucionado, pero hay algunas partes donde se queda corto, ¿no? Un poco tosco, ¿no? Algunos enemigos te rozan y te dan. O sea, tú lo has esquivado, pero te dan igualmente. Denis, si me permites un simple matiz de The Witcher 3, sí, ¿no? Sí, yo... claro. No lo obviamente no he llegado a tus niveles del juego, ¿no? Pero sí decir que para mí su mayor defecto es su jugabilidad. Yo creo que algunas veces es un poco, sobre todo con el caballo, no sé si está pasando a ti, Denis, pero con el caballo alguna vez para montarte, yo por lo menos monto unas historias increíbles, ¿no? O sea, se me hace un poco tosco. Tanto en el aspecto ese como en el aspecto de combate se me hace un poquitín tosco el juego, ¿no? Por poner un pero, ¿no? Sí. Pero bueno, Chicho, no esperéis... pero mira, lo que tú estás comentando ahora del tema del el propio movimiento del personaje. Yo con Pintor lo estuve hablando cuando lo probé y le dije, tío, que me cuesta trabajo mover mucho al muñeco para que vaya a la escalera, para que salga, sí, de la habitación. Me cuesta, sobre todo cuando la cámara está muy cerca, que todavía no ha salido a un ambiente más abierto. Yo no lo entiendo. Muy tosco. No pasaba eso. No sé, a mí se me hace, te digo, es que pulsas un poquito joystick y salía a correr. Y claro, cuando quieres, a lo mejor, por ejemplo, que sabes que este que está cogiendo siempre pues plantas, ¿no? Pues para hacer las pócimas y demás, ¿no? Pues claro, hay muchísimas veces, ¿no?, que tú, yo no sé, pero me quiero acercar para cogerla, tío, y como que tiro para adelante y doy dos, tres pasos más para adelante, tiro para detrás y no sé, yo digo, vamos a ver, soy yo que soy manco, que ya de por sí lo soy, pero digo, y encima me ponen este control, pues ya, vamos, parece que estoy vendimiando, ¿no?, en vez de jugando. Sí, y es, yo estoy de acuerdo contigo. Es que este juego, tío, yo creo que en PC ha salido mal por culpa de las consolas, ¿sabes? Las consolas han... No. Eso te voy a decir yo ahora, que antes de que saliera el juego hicieron una noticia diciendo que The Witcher 3 no hubiera salido sin las consolas, porque no hubiera presupuesto. O sea, si hubiera salido solo para PC, The Witcher 3 no lo tendríais, ¿eh? No lo tendríais. Claro, pero por el soporte económico, Ben. Claro, por eso. Pero habla Ultratumba, por favor, contemplemos Ultratumba. ¿Tú estás metido con Drácula ahí? Pues no, estoy metido en una habitación cerrada. Porque mi hijo está tosiendo con 38 de fiebre y están viendo la tele en el salón. Uh-huh. Buen panorama, la verdad. Joder. ¿Tú verás? Madre mía, tío. Ya te digo, macho. A ver, Denis. Yo te iba a hacer una preguntilla rápida, Denis. Simplemente contéstame, para evitar spoileos. Simplemente cuéntame sí o no. ¿Este The Witcher 3 consigue cerrar la historia de Geralt de Rivia? Sí, te digo yo que sí. Vale. Es que, tío, yo me he jugado el 1 y el 2 y tengo muchas ganas de ver qué pasa ya con el tema de la caza y todas esas cosas. Sí, pero aquí hay algo que... Te va a gustar. Pero tenías una cosa que matizabas en el grupo de WhatsApp. Tenías una especie de preocupación porque parece que tiene varios finales, ¿no? Este juego, ¿no? Se puede decir que tiene típicos finales malos y buenos. A ver, yo he hecho el final neutral. O sea, básicamente, lo que he hecho final bueno neutral, ¿no? Lo que no me ha gustado es... Lo que he hecho mal es en romance. No follado. Que tengo follado con las dos. Spoiler no, por favor. No, ya está. Pero vamos a ver, Germán, pues no te equivoques, ¿eh? Que tú si quieres puedes follar a todo lo que se mueve. No te pensas que porque diga dos. No te pensas que porque diga dos ya está haciendo un spoiler, que tienes otras 200 más. Me las cojo y me las folla todas. No, en el dos yo te he follado y además te puedes follar la carta. Una pregunta casi en general para Chicho y para Denis. Yo que no soy fan de esa saga de Witcher. ¿Es buena idea meterme de lleno al juego si en dado caso alguna vez se me mete la idea en la cabeza? No. Definitivamente no. Yo no estoy de acuerdo contigo, Chicho. A ver, el juego se explica un poco lo que ha pasado. Vamos a ver, Juan Carlos comentó lo que no le gustaba del juego y lo que no le gustaba del juego lo tiene el 3. Pero él te está comentando si efectivamente. Pero él dijo que su combate y su jugabilidad le traía de los pelos. Por lo tanto, esto a día de hoy sigue pasando. Que el juego gráficamente está mucho más elevado en forma de historia, en forma de conceptos jugables. Muy bien, pero hay que reconocer que esos efectos los tiene. O me vais a decir que no, pero incluso más que el 2. A veces que, Juan Carlos, tú que has preguntado si podía jugar. Juan Carlos, a mí lo que no me ha gustado también es el combate a caballo, que tienes que ser muy preciso con la espada, tío. Uh-huh. Si no, no le das. Estoy de acuerdo, tío. Entiendo. Pero mi pregunta era, eso ya lo había dicho yo antes y creo que fue en un podcast pasado o no recuerdo. Pero a lo que yo me refiero es que como yo no soy fan de esa saga, digamos que un día se me mete la idea de que pues me atrae mucho The Witcher, se ve impresionante, pero me quiero meter a jugar de lleno al The Witcher 3. ¿Es buena idea o me recomiendan? Yo no te lo recomiendo. Siendo fan de The Witcher, yo te recomiendo que no, ¿eh? Yo que soy fan de The Witcher, te digo que no. Yo también te diría que como mínimo, deberías jugarte, el primero deberías jugarte y el segundo también. Pero como mínimo deberías empezar por el segundo, tío. Sí, porque el primero puede ser duro. Es que me atrae, sí me atrae, pero realmente sí se me echa mucho para atrás su jugabilidad. Pero, Carlos, tú el segundo lo comentaste, que lo probaste y que por eso tienes tanto... Claro, pues es que es el 2 precisamente, o sea, no me gustó, ¿no? O sea, no me atrapó el juego. Pues es una continuidad del 2, o sea que eso ya... Chicho, tú, es como, ya esto, no hablando de este juego en concreto, ahí tiene el Metal Gear 5. Entonces, ¿qué? Si no has jugado a todos los demás, no te compras el 5, porque este juego sabemos que... Yo no he jugado a los demás, Metal Gear. Pero vamos a ver, pero Germán, pero en este caso Juan Carlos dio sus motivos porque había probado el 2. ¿Qué quiere decir? Si tú no has jugado al juego... Él dijo que había unas mecánicas del 2 que no le gustó y que eso le traía por el camino de amargura. Sí, y eso lo dije antes, mucho antes. Sí, pero las mecánicas de batalla son prácticamente las mismas. Eso hombre, está igual. Germán, yo te comento una cosilla, Germán, con lo que has dicho respecto al Metal Gear 5. O sea, si tú juegas al Metal Gear 5, está muy claro que si te gusta ese género, te va a divertir, ¿vale? El juego te va a divertir. Seguramente nos va a gustar a todos. ¿Qué es lo que pasa? Que por historia... O sea, no te recomiendo que juegues Metal Gear 5 sin haber jugado a los demás ni de coña, tío, porque no te va a enterar de nada. Claro. Pero sí, perfecto. En este caso, el de Witcher 3 se hizo con la idea de que no fuese tan importante jugar a los anteriores. Entonces, por eso yo le iba a decir a Juan Carlos que por qué no. Porque yo, si no hubiese jugado al de Witcher 2, que la verdad me encantó, si no lo hubiese jugado, yo cogería el de Witcher 3. Tal cual, te lo digo, vamos, sin haber jugado a la otra. Se hizo así con esa idea, supuestamente. Sí, se hizo así, pero hay un personaje en concreto, que no voy a decir su nombre, que no sale en anteriores entregas, o sea, que no se pronuncia nada de nada, ¿eh? Y ese personaje es muy importante en la historia. Si alguien ha leído los libros, no sé si tú, Pintor, te los has leído, sabrás a qué personaje me refiero. Pues no, tío, por desgracia todavía no me leo ni un solo libro de esos, pero me gustaría leérmelo. A mí me lo explico. Yo quería saber por qué este personaje era tan importante y se lo pregunté a mi amigo y me dijo bla, bla, bla, bla, bla y esto. Y te lo digo, es el personaje más importante de toda la saga de Witcher, ¿eh? De toda la saga, ese personaje está relacionado con todo. Sí me gustaría leérmelo porque realmente lo que es la literatura videojueguil, por ejemplo, los de Halo me los he leído todos. Y sí me gustaría leerme los demás Effect y en este caso concreto también los de Witcher. Bueno, Dani, ahí también. ¿Por qué no nos cuenta algo, ya que hemos hablado un poco de combate, de misiones secundarias, un poco lo que es el tema del mundo, qué te parece, si es muy grande, no es muy grande, qué te parece lo que es cómo se va desarrollando más o menos el juego? Si te ha impresionado, si no... Sí, el mundo es muy grande. Te puedes encontrar misiones secundarias yendo a caballo por ahí. Te puedes encontrar a un grupo de soldados atacando a unos campesinos. Y esto, monstruos atacando a un carruaje o algo así. Sí, digamos. Sí, tiene un mundo vivo, ¿no? Sí, yo creo que... El mundo está vivo. Yo la sensación que tengo con The Witcher 3, y lo dije, ¿se acuerda que lo comenté, ¿no? a vosotros por un audio, ¿no? Cuando lo probé, es que es... Mira, es algo que me pasa, a lo mejor yo creo que esto puede ser por la nueva generación que está un poquito dando a relucir y tal, macho, pero es, me pasó una sensación de que te metes en el juego, chicos, te pones los cascos y sobre todo, tío, cuando estás en esos efectos de cómo el viento suena entre los árboles, de cómo todo tiene viveza, tío, eso te mete en el juego como a mí hace muchísimos años que no me ha metido ninguno, ni Metal Gear pollas, ni Metal Gear nada, o sea, absolutamente nada, tío, cuando una vez que te pones los cascos y sales fuera de ese mundo exterior, tío, te metes totalmente de lleno, ¿eh? De verdad que es impresionante cómo está, con qué viveza, o sea, es alucinante, ¿eh? De verdad os lo digo que es alucinante. O sea, bueno, increíble. Cabrón, el Metal Gear quizá te mete en su mundo por su historia, por lo que conlleva, más que por un mundo en sí. Ah, vamos a ver, pero cuando... Vamos a ver, él es una putada, tío. Es que hay más jodido, ¿cuánto cobras? Escucho decir Metal Gear y ahí... ¿Pero cuánto cobras? Vamos a ver. Cuando yo estoy explayando ¿cuánto te ha pagado Konami? cuando yo te explayo este momento que estamos hablando es porque tú lo has comentado a nuestro amigo Denis que opinaba sobre el tema del mundo abierto, si era inmersivo y tal. Entonces yo ahí he entrado para decirte que para mí, en ese aspecto de inmersión, lo que quiere decir de viveza al juego, de que todo te parezca real, a mí me ha parecido para mí lo mejor que he jugado en mi vida. O sea, en mi vida. Sí, literalmente y en mi vida. Me lo creo, la verdad. Y no puedes ir tan... ahí, mira, voy a ir ahí, que sí, voy a ir al otro lado. Tienes que ir con cuidado, que hay cada monstruo. Hostia puta, que yo me encontré un hombre lobo, tío, por un bosque. Me encontré un hombre lobo y digo, hostia, ¿qué coño hace esto aquí? Y los hombres lobos, yo os digo, necesitáis una bomba para impedir que se regeneren, porque si no el combate dura eternamente. Joder, increíble, ¿verdad? Dura eternamente. Y de Denis vuelve a demostrar que es nuestro experto totalmente en juegos, Germán. Esto hay que subir nómina. Sí, mira, yo además comenté una... Yo empecé a jugar al Witcher 3 y yo tengo una manía muy, muy productiva que es saltarme los tutoriales. No sé, llevaré jugando unas... Bueno, llevo días sin jugar, pero yo creo que cuando llevaba unas 10 horas o por ahí, dije, lo voy a empezar desde el principio. O sea que imaginaros... Fíjate, a Dani, bueno, a ti te pasó algo parecido, imagino, Dani, pero tío, creo que fue... Y dos veces me pasó, decisiones, ¿puede ser? Sí. Sí, pues algunas decisiones que no me gustaban cuando las había hecho y ya está. A mí también algo hubo ahí que no me cuadró, entre eso... ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Es que no sois seguros en vuestras vidas. ¿Qué pasa? ¿Que decidís algo y luego os arrepentís? Coméntanoslo aquí, en el programa Confesiones. Germán, ¿por qué? Denis. Es que, Chicho, mira, me gustaría comprarme un PC Master Race, pero no sé si luego voy a poder... Si me gustará como rinden sus juegos. ¡Lo no sé vendo! Si comprarme una Vita también. Pero ¿y si vendo la Vita y me compro una Wii U, no? Te lo recomiendo jugar a Wii U porque hay muchas cosas buenas que te puedes, que a lo mejor te has perdido, ¿eh? Precisamente estoy mirando por aquí en segunda.es y quizás lo cambié por la Vita, ¿no? Ah, no, que dije que era una consola que no cambiaría por nada en el mundo, ¿no? Pero no, pero mejor por el PC. La verdad que, Chicho, otra cosa, ¿no? Pero tú, un tío como tú, tan firme en sus decisiones, no lo conoció en la vida, ¿eh? Como tú, a nadie, tampoco. Vamos a ver, perdona que te diga que yo no sea firme en mis decisiones en mi hobby diario, no quiere decir que no sea en mis decisiones... Como diríamos, sí, que incumban en mi vida. Vida amorosa, sí. Yo, porque sí, yo, sí, a mí cuando me dijo mi novia, ¿te quieres con el centro? Dije, sí. No dije, sí. No dije, sí, a lo mejor, no, pero es que no voy a ser que te manche, ¿no? Me dijo, sí. No te lo pensaste. Digo, mi madre, oye, ¿quieres unas tetas? Sí. Es muy fácil. Y bueno, ¿qué? ¿Tenía algo más por ahí de The Witcher para concluir un poquito esto o qué? ¿O qué pasa? Mira, a mí me gustaría... Tírale, Dani. A mí me gustaría hablar de una misión secundaria en concreto que es en un pueblo, ¿no? Y este tío básicamente lo que te pide es que busques a su mujer que ha desaparecido en el bosque, ¿no? Bueno, tú vas... Principio de película porno. Sí, sí. Tú... No. Esto es muy fuerte, ¿eh? Tú... Dani, no nos decepciones. Quiero que la gente quiero que escuchéis lo que la gente hace por amor, ¿eh? O sea, tú vas por el bosque, ¿no? Spoiler alert. Y después te aparece la armada diciendo, por favor, no la busques, que sé que está muerta. Si no ha vuelto aún, es que está muerta. Yo digo, yo soy un brujo, yo tengo que seguir con el contrato que me han encomendado, ¿no? Pues sigo buscando, mirando con el sentido de brujo los rastros, y veo marcas de por el suelo y por una piedra, veo garras de hombre lobo, ¿no? Y digo, ya sé qué coño la mata, un puto hombre lobo, ¿no? Sigo buscando y llego hasta una puta cabaña, ¿no? Se lo está brincando el hombre lobo. No, que no, lo fuerte es con la hermana, ¿eh? No es con el hombre lobo. Pues ahí es donde estaba escondida una persona donde sufría la maldición. Y en The Witcher, las maldiciones, algunas maldiciones se pueden reparar y la única manera de repararlo es matando a la persona en concreto, ¿no? Y pues eso. Debajo de la casa hay una cueva, ¿no? Donde ahí va el hombre lobo para no matar a la gente, porque él es una persona que no quiere matar a la gente, pero un día. Se nota que ha matado a alguien, ¿no? O sea, tú vas ahí, lo esperas hasta que es a medianoche, lo enfrentas y de repente, cuando está medio muerto en el suelo ahí que no se puede levantar, aparece la hermana de la mujer diciendo que es el marido de la tía, porque ella llevó a su hermana a la cueva para que lo viese, porque ella estaba enamorada del tío, ¿no? Lo lleva a la cueva para que se asustase y saliese corriendo y lo dejase, ¿no? Pues el tío, sin darse cuenta, la mata, ¿no? Y ahí es donde viene una de las decisiones más importantes. El tío está tan enfadado que quiere matarla, ¿no? y puedes decidir entre dejar que la mate e irte o matar al hombre lobo y no, que no la matase. Yo lo que hice es, esa es una de las decisiones que no me gustó del juego, y es lo que hice fue matar al hombre lobo, pero aquí dejé que la matase, ¿no? Y no te enfrentas a él. O sea, tú sales de la cabaña y de repente aparece detrás tuyo diciendo, ya he cometido muchos pecados, quiero morir. Y lo matas y ya está. Y así acaba esa misión. O sea, lo que hace la gente por amor, ¿eh? No, Eric, no le importa. Yo te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el amor y el SIDA, tío? ¿Cuál? Pues que el SIDA dura para toda la vida, el amor no. Oye, perra. Ay, Dani. Espero que nos cuentes cuando te despirgues aquí. Espero que lo compartas aquí en directo, cabrón. No, una cosa que sí te quería comentar de The Witcher. Dime. Es porque yo también, CD Projekt es una compañía que la sigo bastante, porque es una compañía que hasta hace muy poquito, que se puede discutir más, pero hasta hace muy poquito siempre ha demostrado tener muchos principios y muchos ideales con respecto al tema de DLC. Claro, en este The Witcher 3 está siendo muy discutido, porque como ha sacado dos DLCs de pago, pues hay mucha gente que se está quejando. No sé qué vosotros opinaréis de esto. Yo lo que opino es que a mí no me parece mal, porque está sacando muchos descargables gratuitos, como son espadas, una armadurilla y cosas así, porque ya dijeron ellos en su día que iban a sacar 16 descargables gratuitos, cosas que a lo mejor Capcom sí te las cobraría y que seguramente irán incluidas en el CD, ¿sabes? Pero en este caso, esos dos descargables por los cuales van a cobrar son dos expansiones que juntas superan las 30 horas de juego, ¿sabes? O sea, que a mí me parece bien en ese sentido. No sé qué opináis vosotros. Hombre, pues eso es una expansión en condiciones. Ya, eso ya sí es un buen DLC. No son como otros. Por ejemplo, tú vas a salir con la cruz, igual que yo. Y a mí me parece mal, porque creo que, vamos a ver, aparte de que yo soy, ya sabéis, que soy un auténtico negado DLC, contenido descargable o cualquier tesitura de estas, la cosa es bien clara. Yo lo que dijo CD Projekt fue que no iba a cobrar por esto nunca. Es más, puso nombres de otras compañías como ejemplo, cosa que está muy mal. Y ahora ellos hacen esto. ¿Es una expansión? Muy bien, pero es un contenido descargable. Aquí viene el debate. ¿Contenido descargable, expansión, es lo mismo? No, no lo sé. Pero ellas cometieron el error de decir eso, por lo tanto, ahora deberían detragarse esas palabras y no sacar nada al respecto. ¿Contenido descargable, expansión? No lo sé. Yo solo sé que me tengo que bajar un contenido y que tengo que pagar de la compañía de CD Projekt, compañía que puso a parir este tipo de actos. Yo opino exactamente... Si es que se ve que iba a decir eso. Opino exactamente lo mismo que tú. Que vale, que está claro que te regalan DLC, ¿no? Pero es que esta expansión, para mí, yo la interpreto, la veo como un DLC, vamos. Porque es que una expansión siempre es un DLC también. O sea que cuando ellos se han llenado la boca, como tú has dicho, Chicho, venga de que nosotros vamos con el jugador y ahora van a sacar algo grande, que es, supongo que no es lo mismo hacer una armadura o una skin que hacer una expansión, y ahora esto sí lo quieren cobrar, porque esto ya no les conviene. Ahora, como esto les cuesta trabajo, esto ya no lo regalan. Y ahora se olvidan de todo el discurso que han soltado previamente. Entonces a mí no me parece bien, ¿vale? Que la expansión como tal igual es la polla, ¿sabes? Pero tú no puedes decir que vas a regalar los DLC y luego hacer clases, ¿no? No, es que esto no es un DLC, pum, esto sí lo cobro. A mí eso no me parece bien. No tengo nada más que comentar de esto. Ese es el problema, que ellos mismos intentan darle otro nombre, ¿no? a lo que van a hacer. Esto es cuando con la política te cuentan lo que quieras escuchar y cuando llegan al poder dicen esto no vale, es que ahora hay un matiz. Y te lo quito. Claro. Exactamente, sí. Lo mismo. Para mí razón no falta, ¿vale? Lo que estoy diciendo, porque es verdad que a lo mejor le ha perdido un poco la bocaza, ¿sabes? Sí. Pero es lo que te digo, tío, que yo en cierta parte... puedo llegar a disculparlo, ¿vale? Que yo tampoco soy ningún amante de los DLC, de hecho estoy totalmente en contra de ellos, pero sí puedo llegar a digamos, disculpar el hecho de que saque un DLC, una expansión, como quieras llamarlo, que tenga más de 30 horas de juego, es que estamos hablando de un videojuego nuevo, ¿sabes lo que quiero decir? Y lo están cobrando muy barato, que no es muy caro, no tengo el precio aquí a mano, pero sé que no era muy caro. ¿sabes? Luego eran 20 o 30 euros, creo, 25 o 30, me suena, sí. 25 creo. Y luego sí. Tenemos por ahí también otras grandes expansiones, como fue de Grand Theft Auto, Los Andamnes, tío, que era... Y la balada del Gay Tony. Sí, y la balada del Gay Tony, exactamente. Eran dos expansiones enormes, pero enormes, con una cantidad de horas para jugar, o sea, tremendamente grande, y también lo cobraban muy barato. Es que decías que son como otro juego más. Pero claro, luego, tío, te pones... Esto ya hice una reflexión yo una vez, en una ocasión, y, tío, es que te pones a mirar de descargables, de DLC, chorras de mierda, coño, el Oblivion, tío, que por un caballo te querían cobrar 2 euros, ¿sabes? O Nintendo es que por ahí con un... Sí, sí, Nintendo por ahí que te quiere cobrar 4 euros por un Pokémon. ¿Sabes qué te tú? ¿Pero de qué cojones vais? ¿Sabes? Pero que bueno. Bueno, yo creo que si no tenéis nada más que añadir, vamos ya cerrando esta sección. ¿Se os parece sí, bien? Sí. Bueno, yo creo que se me tiene que descargar el Xenoblade, ¿eh? Que sí, sí. Y bueno, concluimos con esta sección de la que estamos jugando y continuamos con más cosillas. Llegamos a la parte final del programa. Ya aquí hemos eyaculado todo lo que hemos podido. Ya estamos todos sequitos. Y llega el momento de la despedida, ¿no? Así que, Dani, dinos algo. Buenas noches o lo que tú quieras, guapo. Pues mira, yo voy a decir buenas noches, gente. Y gracias por estar estos momentos con nosotros. Y espero que esta segunda temporada siga adelante y con buenas migas. Ya está. Así me gusta a mí. De pan. Venga, Checho. No, hombre, simplemente deciros que la verdad es que ha sido un placer estar aquí. Y sobre todo esta forma de despedirme me es un poco más amigable, ¿no? Porque antes cuando lo decíamos mensualmente, pues como que te despedías, ¿no? De la peña y que como que, uff, un mes, ¿no? Sin volver a estar aquí en ruta, ¿no? Pero de esta manera, ¿no? Pues ahora simplemente te despides, ¿no? Y bueno, deciros que dentro de 15 días seguiremos con la mayor actualidad del videojuego, a dar debate y bueno, a ver qué nos depara aquí con todos juntos, haciendo el trenecito, ¿verdad, Fran? Puta cuando quieras, Chicho. Perra, Letiana Ramera, 100 duros. Perraca. Perraca. De player, ¿qué? No se puede contigo, Germilio. Bueno, más que nada. ¡Uda! No, tampoco. Hay que editar mucho aquí, hay que editar mucho, ¿verdad? No, hay que editar aquí la chingada, que así se quede. Bueno, pues agradecer a la gente, agradecer más que nada a la gente también que nos ha estado aguantando. Mira, que sean 10, 7, 8 personas que siempre están en contacto con uno, que siempre están ahí. Comentando en el foro de Ruta Jugona de Facebook. Muy agradecido por toda su compañía en todos estos días y bueno, y esperando siempre su pequeño apoyo ahí o en este pequeño proyecto que acabamos de empezar. Y bueno, pues muchas gracias y agradecido con ustedes, chicos, que como siempre intentamos que esto sea lo más ameno posible para todo el mundo. Esperemos que así sea. Y bueno, y también agradecer al amigo pintor que está aquí y pues vaya que es un placer bien enorme tenerlo aquí, ¿eh? Igualmente, bueno, Juan Carlos. Dale, pintor. Pues nada, chavales, ¿qué queréis que os comente, tío? Que me he sentido como en mi puta casa. Hombre, estoy en mi puta casa, ¿sabes? Pero que me he sentido... Sin duda. Pero que me he sentido... Y con algo en la mano, ¿no? ¿Seguro? No, eso luego cuando vaya a la casa de Germán. Que lo que pasa es que ya os digo, tío, que yo escucho... Y es lo que suele pasar con los podcasts, tío. Que cuando escucha a la peña hablar tantas horas, ¿sabes? Tantos estos programas... Es como que ya los conoces y a lo mejor no he hablado nunca con ellos, ¿sabes? Pero lo sientes como que son compañeros y amigos, ¿sabes? Y así me he sentido exactamente con vosotros, tío. Es como si os conociera de toda la vida. Hombre, al Germán lo conozco por desgracia de toda la vida. Pero que os conozco como si fuera, yo qué sé, colega de toda la vida. Que estoy encantado de estar con vosotros. Y que cuando queráis, pues aquí me tenéis. Y que a ver si colaboráis con Guinorama ahora que estamos haciendo nuestro último programa de la temporada. Quiero escuchar vuestros audios, perra. Sí, sí. Oye, Fran. Dime, dime. Ya sabes que me vas a tener por ahí dentro de poco, copiño, de verme en persona. ¿Estás emocionado? Tengo aquí, tío, consoladores, fusta, vaselina, tengo de todo. Vamos a hacer aquí una, vamos a armar una buena. Y además que voy con la novia y eso está bien. O sea, yo sí, ahí podemos hacer un bucaque todos juntos, ¿eh? Esto va a ser un cachondeo increíble. No vamos a saber dónde están las pollas ni nada, ni las tetas ni nada. Vamos a parecer eso una partida de al pulebruble. Madre mía. Bueno, yo te que... color y las bragas rojas con azul. Decide que también tengo aquí a mi perro y a mi gata por si se quieren añadir a la zoofilia, ¿sabes? Pues... Hombre, pues eso va a ser lo primero que va a caer. Eso va a ser lo primero que va a caer. Que cuando oye, quieras, Juan Carlos. Checho, una cosilla, Checho, cuando quieras sí, sí. Para los directos o lo que sea, es que lo que pasa, perra, es que siempre me pilla en un momento chungo, tío. Que si fiestas, que si orgías y tal, y me pilla en un momento chungo y luego no puedo estar contigo. Yo sabes que siempre que vamos, que yo vea ahí el momento, sabes que siempre te lo decía, más que siempre te lo he dicho, porque por circunstancias, pues oye. Pero que como eso es una cosa que voy a seguir haciendo y que eso no se va a acabar de momento, pues vamos a tener oportunidad de compartir, ¿no? Eso no tengas dudas, tío. Y sobre todo agradecerte desde aquí que siempre hayas estado tan agradable, ¿no? Con nosotros. Y quería hacer una pregunta a Juan Carlos. Dime, si me permitís. Bueno, ¿qué pasa? ¿Te vas a comprar el Yoshi Wally World con el peluchito de Amiibo? Si quieres yo le robo al frico el suyo, Juan Carlos. Le robo yo al frico al suyo y te lo doy para ti. No, es que Juan Carlos, aquí nuestro... Bueno, Juan Carlos es nuestro nuevo ídolo de masas, ¿no? Gracias a Dios que me ha quitado a mí el puesto. Bueno, no me lo ha quitado, pero bueno, es para hacerme humilde. Sí. La verdad es que dice que nunca se va a comprar ningún juego de Wii, pero tiene toda la colección. ¿Mm? Tiene el Splatoon, que lo sepáis. Lo sepa todo el mundo. El Splatoon lo tiene. Juan Carlos. Bueno, Luja. Te la compro. Luja. Te lo cambio por el PC a pelo. ¿Tú te has despedido ya, guapo? Todavía no. Yo todavía no. Pues venga, coño, pues despídete una puta vez, que hacéis callado. Pues yo sé, estaría hablando de Splatoon y pues no, me hablé. Y yo, una cosa no puedo hacer. Te compro la PlayStation 4, Luja. Venga, Luja. Te compro la vida. Yo la verdad es que muy contento de estar otra vez por aquí, de haber grabado nuestro primer programa de la segunda temporada, y quién lo iba a decir, que me ha costado trabajito. Y nada, vamos a darle caña a esta temporada, pues vamos a estar más cerca de ustedes que lo anterior, porque como más cerca de las 15 días. Y va a estar mejor que antes, porque al menos las noticias no volverán a Natalina ni a Gaduca como antes. Las noticias son un poco más frescas. Bueno, pues... Que cambio mi coche por el tuyo. A pelo tremendo. Yo antes de despedirme, le quiero dar las gracias, ¿no?, a todo el mundo que nos ha dejado comentarios, ¿no? Tanto en iVoox que en el cosito, en Facebook... Algo hay por Twitter, ¿no? A toda esa gente que se acuerda de nosotros, ¿no? Por aquí tengo alguno a vista, ¿no? Mirando el live, no voy a leer ningún comentario porque ya esto se nos ha ido un poquito, ¿no? Pero tengo por aquí a Quiniela, a Leo González, a Degualdo. ¿Qué más tengo por aquí? A Fenillator, que también está ahí siempre dándole. A Juli 1985, Seven. Doppeltraum, ya sabes, amigo, este es tu amigo Chicho, el que te llamaba Chucho, ¿recuerdas, Chucho, que me dice el Chucho, esa perra. Y bueno, toda tu familia. No. Yo nada, comentar que ha sido un placer poder terminar este programa, ¿no? Que ya con ganas de volver a empezar el segundo. Lo digo en verdad con la boca pequeña, porque no sabéis para manejar a esta manada de galgos lo complicado que ha sido. Pero bueno, la siguiente vez volveremos con más ganas, con más buenas noticias, ¿no? Y muteando a alguien más, ¿no? Porque este podcast creo que voy a mutear a Deployer. Y nada, pues yo creo que... y yo creo que ya con esto llegamos al final. Si os parece bien... A mí me gustaría hacer una... A mí me gustaría hacer una mención rápida a todos los de Facebook, maricón, que no mencionaste nada. Sí, aquí a... ¡Mencionaste al principio del programa! Sobre todo no, pero no dijiste nombres. Sí, dime Snap. ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es eso? Hazlo de nuevo. ¡Mi puta madre, tío! ¡Qué pollas! ¡Hazlo, Juan Carlos! ¡Qué cojones de vos! Venga, Juan Carlos, venga. Da las gracias a quien quiera. Va a salir Juan Carlos, va a salir Juan Carlos a hacer el arma. Vamos, Juan. Venga, Juan Carlos, que esto se acaba. Pero macho. Estoy diciendo que menciones a la gente de Facebook, que siempre nos ha estado apoyando ahí. Sí, mira, por aquí tenemos, mira, a César Ojeda Batalla, Patajullo Fonseca Molanes, Omar Bermeo, Chuck Morquel, Leo González, nuestro cantante heavy, Andrés Delgado Sánchez, Matías Pañero Guardiola, este no me va bien, que es del catalán, a Germán Lozano, a Luja… Ese es maricón. ¡Cállate, fucket! Los dos son maricones. Y bueno, por aquí más, bueno, no me dejo yo aquí. Ya a Joaquín Agore, Joaquín Agore también. Sí, sí. A José Miguel Canta y no llores, ¿no? Que este ha sido uno del último que ha entrado, ¿no? Bueno, a todo lo que estáis por aquí. Bueno, daros las gracias y sobre todo incitaros a que de verdad dejéis comentarios en Facebook, porque si vemos colaboración a todos los que estáis, vamos a tener más momentos con vosotros. Lo que pasa es que, claro, de vez en cuando queremos hacer algo y vemos un poco, no es que a lo mejor no queréis participar, sino que a lo mejor sois un poco tímidos y bueno, por eso no. Chicho, ahora que has comentado esto, nuestro amigo Leo González me envió un pequeño audio del que voy a hacer uso, ¿no?, en algún momento del programa. Y me gustaría que recibí algún audio más, ¿no? Ya sabéis que nuestro correo electrónico es rutajugona@gmail.com. Así que ahí enviarnos audios, que ya se me ocurrirá a mí algo. Y si alguien se atreve, que intente superar esa canción de amor que hoy hice a vosotros, ¿eh? ¡Ay, coño, verdad! Ya se me había olvidado. Ah. Y no se olviden meteros en el canal de YouTube de Ruta Jugona, que ahí de vez en cuando subimos. No os pedís un canal, obviamente, como los famosos que vamos a estar cada día, porque obviamente nuestro ámbito laboral no nos permite hacer esto, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a poner siempre contenido interesante, ¿no? Y por supuesto, el grupo de Facebook, estáos ahí también, meteros. Y escuchar Gameorama, ¿o qué? Hay que escuchar Gameorama. Sí. Estos perracos que Genorama, no Nintendorama, como dice el Playo. Así que ya sabéis, cuando acabe, escuchadme, muy importante, cuando acabe el programa, no cortéis, recordad que tenemos al final un tema de nuestro amigo Francisco Pintor, en el que nos dedica esos momentos suyos de pura lefa sin cortar, no os la perdáis, ¿eh? Con esto ya sí que es verdad que concluimos, venga, nos vemos la siguiente, perra. Me gustaría acabar, Germán. Joder, tío, como… Pero, cabrón, cállate. Venga, dale. Por favor, quiero acabar con una reflexión, por favor. Si no te importa. Ya sigas haciendo el cerdo. Mi reflexión de hoy es… Me encanta Facebook. ¿Sabéis por qué? Porque me añaden ricas, que la vida real no lo haría. Para vosotros, jugadores. Venga, aquí lo dejamos. Hasta la próxima, puta. Hasta luego, chicos. Vamos. Venga, viva México y Estados Unidos de Irlanda. Estoy jugando con mi consola. ¿Te gusta? La acabo de comprar. ¿Y desde cuándo no estudias nada? Desde que escucho Ruta Jugona y estoy en Gainorama. Quizás deberías estudiar más y que el día de mañana tengas un buen trabajo. No necesito que me digas qué tengo que hacer. Estoy bien así. Soy un gamer. ¿Qué oficio es ser un gamer? ¿Dónde pone aquí se busca un gamer? ¿Buena remuneración? Traigo 6 millones de maneras de morir, solo una de vivir. Soy un gamer hasta la muerte, es lo que quiero decir. No me compares Call of Duty, FIFA o Assassin's Creed. El mejor es el Final Fantasy, al 7 me vengo a referir. He jugado miles de juegos y aún quiero más. ¿Para qué quieres novia si llega la realidad virtual? Podéis llamar a esto la era pajillera. Cuando me compre el Oculus me la machacaré hasta ver las estrellas. Solo traigo pura lefa blanca sin cortar. Lefa que sale escupida cada vez que escucho vuestro podcast. Todo por escuchar la sensual voz de Chicho. Solo de imaginarme su culo me tiembla el escroto y me pongo enfermizo. Me he escuchado todos vuestros podcasts en 2 días. Ayer era fan, hoy soy esclavo de Matt y sus trolerías. ¿Qué decías? ¿Que te compraste el Unity por duplicado? ¿No ves que Ubisoft te la ha clavado por el ano? Ruta Jugona, ahora sé cuál es vuestro truco. Hacer un programa más largo que la sombra de Minardo. Para eso hay que tener buena laringe. Y gracias a eso, sueño todas las noches que me estoy follando al pinche. Podemos hacer un ritual con los marranos mientras me susurras al oído con ese exótico acento mexicano. Recorrer con mi lengua cada centímetro de tu ano. Joder, tan solo de pensarlo me estoy poniendo malo. Y es que mil formas de follaros, esto no es vida. Por vuestra culpa me convertiré en un puto violador homicida. No sé, pero os oigo y me entran ganas de follar. De correrme sin más encima de vuestro podcast. Chicho y Germán, no pongáis chulos con Matt, porque los puede decir. Yo hago las cosas a mi manera. Soy el puto jefe y os despido. Fuera del podcast, cabrones, iros a la trifuerza o os condonaré al olvido. Vengo con mi polla kilométrica, luego me dirás, joder pintor como deliras, te la meto hasta el final, cura el culo de estas heridas, chupa de mi flash, bebe bebidas energéticas, ponte un poco de vaselina, coleguita, andaquita, Germán, prepara tu esfínter que ya ha llegado, esto es una enseñanza de cómo se hace un rap degenerado, esto es un rap hermafrodita, es una puta baba que se folla igual a chicos y chicas, si quieres grita, igual solo te meto la puntita, más tú quieres gordo borbotón de leche calentita y flipas como te hago el helicóptero. Vaciarme en tu estómago es mi único propósito. Hacerte la técnica de la colombiana, que consiste en agarrarte fuerte de las caderas y con mi prepucio meterte para adentro la almorrana. Pregunta por ahí cuántos gozan de mi lefa. Me consideran la fuente del día vieja. Esa tendencia a negar la evidencia. Se acabó el que quiera chuparme la Coca-Cola y se arme de paciencia. Ciego de mí mismo, sí de mi egocentrismo, pero siento por mi pene un poderoso magnetismo. Y es que prefiero hacerlo sin condones, pues el riesgo de pillar el SIDA es lo que más me pone. Escribo letras gays y espero que me folléis. Al mat le pellizcaré los pezones y todos lo veréis. No espero que te aprendas esta letra, solo que la escuches en mi coche mientras saboreas el sabor de mi lefa. Advierto que os dejaré el culo bien abierto, los ojos se os quedarán muertos. Y de esto es lo cierto, es que colecciono esfínteres ardiendo. Hay un barranco lleno de ellos, si me sigues te lo enseño. Será como un mal sueño, merezco un premio. Yo solo soy un zoofílico pederasta desvirgador bohemio. Como veis toco todos los palos, ya sean pequeños o largos, pero si miráis a elegir prefiero meter mi pene entre los pechos de Germán Dick. Esto lo hago por ti, vacilo de mi miembro para ahorrarte sustos y un camino de necrofilia y masoquismo tras los arbustos. Soy brusco y cruel y hasta que no sangres no te voy a parar de coger. No te hagas cruces por saber mi poción, traigo mi semen al punto de cocción. Alta cocina mezclada con orina, vuestros penes frente al mío se convertirán en gelatinas. Llamadme en rimas pues me folla vuestras primas. Y mi psicóloga me preguntó a qué me dedicaba, me dio por follármela y pensó que deliraba. Miraba mi tótem del amor con cara de guarra. En el futuro a su sobrina me pidió que se la clavara. Y mi vecina, que qué tal con Gainorama. Chachi piruli. ¿Cómo explicarle que me tiro a su hermana? Que la perra cuando me ve se le moja la praga. Y que cuando eyaculo en su boca todo mi zumo se lo traga. Tengo los nervios destrozados, depresión tras depresión. No es fácil ser quien soy, pero cuando tengo el falo erecto como hoy, veo la luz y pienso, buf, vaya cruz que llevas tú, playboy. Y es que no sé, no tienen nabos que respalden tanta pose. Los dejo en boxes, no me tosen. Posesión de un gran pepino exclusivo es mi ventaja. Me follo a los muertos hasta dentro de sus cajas. Flipo con sus fluidos y pienso, bon voyage. Miro en sus caras muertas y me olvido de la marcha atrás. Me siento en la cabina de esta tranca asesina, insaciable como ella sola a pesar de estar en carne viva. Droga pura como elfo. Delirios de grandeza, no me he vuelto a correr sin esfuerzo. Os entretengo con mi polla dura y palabras duras. Así es como vengo. ¿Cómo vienes? Beco montan un gran jeep, un big, un blog, un lápiz, un fat beat, un nabo que desea hasta Brad Pitt. Ah, sí, sé que te da morbo y lo quieres descubrir. Soy el empalador más sanguinario que hay aquí. Extra, extra, mi polla es maestra. Puesta en vuestra agujero se demuestra que necesitaréis poppet para que entre perfecta. Y cuando las meta, vuestras pollas se pondrán rectas. Y lo suelto así, no hay estribillo. Soy Francisco Pintor desde Gainorama, año 2015. Esto va dedicado para todos los culos que escuchan Ruta Jugona. Y también, por supuesto, para sus creadores. Me follaré a Germán. Le violaré el culo a Matt. Chicho, tú sabes que eres mi preferido. A ti te voy a empetar el doble. Y los más componentes de Ruta Jugona y todos esos frikis gamers que están por ahí, os voy a follar el culo a todos. O sí, voy a empezar pronto.